podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 204 de Comiqueando. En este caso, a pedido del público, vamos a hacer el balance del año 2025. Tenemos un episodio extra large, como cada vez que sucede eso. Y me acompaña, por supuesto, el infaltable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Y en algunos bloques, no en todos, vamos a tener la participación de Matías de Petris, el querido chaqueño. ¿Cómo estás, Chaco? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte acá. Como ustedes saben, normalmente el primer segmento se lo dedicamos a repasar lo que hicimos en Comiqueando desde nuestras distintas plataformas. Como una especie de inventario, digamos, de contenidos que hemos aportado a la nada misma, al éter. Claro. Lo más importante de Comiqueando este año fue que cambió el sitio web. El sitio, ¿no? Claro. Que también, por pedido de la gente que querían un sitio web que se pudiera ver fácilmente en los celulares, bla, bla, bla, hicimos un sitio web totalmente nuevo. Que ahí está renovándose todos los días, prácticamente con contenidos todos los días. En total metimos 85 videos en el canal de YouTube, sin contar los programas en vivo. Claro. O sea, que son cerca de 100 en los contenidos que hemos subido. Las portadas apócrifas, las que salen los domingos, 51. Nos faltó un mes, una semana que fue la que no tuve internet. No, la hice, pero no la pude subir. Ah, no la pudiste subir. La semana siguiente. Ah, bueno, pero la subiste. No, asumimos 51, porque hubo una semana que vas a subir si no se podían subir los contenidos al sitio. Claro, toda esa semana creo que tenía un super saga encima, fue complicado. Sí, había un montón de cosas para subir que subieron todas una semana después. Eso fue por abril, creo. Yo igual todavía estoy puteando, ¿no? Hicimos dos números de la Comiqueando Digital, los números 11 y 12. Que como ustedes saben, se puede descargar por muy poquita plata en comiqueandoshop.blogspot.com. Si alguno todavía no tiene los últimos números, los del 2025, aproveche y se los baja. Y tiene ahí para leer fantastillones de notas y contenidos y demás. En lo que tiene que ver directamente con el sitio web, Comic Clips y Agenda Argenta, no tengo idea cuánto hicimos. Fueron seguro ciento y pico. Fue una bestialidad lo que hicimos este año de Comic Clips. Argenta, porque hubo mucha actividad este año. Sí. Muchísima. Que tiene que ver también con algo que vamos a ver más adelante, que es la cantidad de historieta argentina que se publicó, ¿no? Sí. Y de movida que hubo en torno a la historieta argentina. Comic Clips y Agenda Argenta, creo, ni me puse las pilas para contarlo, porque con esto es imposible, esto no tiene sentido. Pantallazos hubo menos que el año pasado, viste que Cachas está como más distendido. Hubo 50. No es poco tampoco. No, está bien. Secciones. Me parece que hubo más. Yo conté 49, pero se debe haber perdido alguna. O yo estoy contando mal alguna. Conté nada más 49, de las cuales 5 fueron desde adentro. 11 fueron podcasts. Yo creo que hicimos 12 podcasts, pero encontré 11. Por ahí hicimos 11, no sé. Raro. Y sí, porque este es el 12. ¿Este es el 12 qué? Este es el primero del 2026. Pero sería el podcast número 12 que grabamos. Sí, digo, pero sí, me parece que bueno. Sí, porque hubo un mes que no hicimos podcast. Sí, un mes que no hicimos, agosto. Claro. Ah, bueno, está bien. Entonces hay 11 podcasts del 2025, ¿está bien? Puede ser. 12 maldito mainstream. Acá está el responsable. Uno por mes, está bien. Del cumplimiento estricto de las consignas. Que vuelva a los 90, por ejemplo, me parece que salió 10 veces nada más. Yo creo que salió 11. Creo que hubo un solo mes que no mandó el monstruo la sección. Y Mighty 80 estuvo 11, que también me parece raro porque Diego no nunca falla. No, nunca puede falla. Ser que fuera justo esa semana, no sé. De alguna manera no. Hay más chance que vos no sepas contar de que estas estadísticas que sean ciertas. Que algo se haya perdido en la transmisión. Claro, hubo una migración. Yo controlé, están todos mis malditos maestros desde que comencé hasta que apenas levantaste el sitio, fui, controlé que estuvieran todos, están todos. Qué capo. No falta ninguno. Y después columnas encontré 51, que está bien porque hubo una semana que no subimos nada, de las cuales 2 fueron Dimensión Unitaria de Luquitas, 2 Santo Grial, 11 Gabinetes de Novelas Gráficas, 11 Iberia Incógnita, 10 Papa Fina y 12 Historieta a Martillazos, y un residual de 3 entregas de Palomar y después, que fue una columna que terminó a principios del 25, claro, pero que venía de antes y que fue reemplazada después por el Gabinete de Novelas Gráficas, que tuvo 11 entregas, un montón. Así que bueno, ahí hemos metido una cantidad de material enorme, de las cuales ustedes ya saben, es todo gratis, excepto la descarga de la Comic Android. ¿Notas? No tenés cuántas notas. Notas. Te cagué. Ah, no, es lo mismo que Comic Clips, no las conté. Son más de 100. Ah, son un montón. Son más de 100. Listo. Sí, sí, sí. Porque todos los lunes y todos los miércoles hubo, pero capaz alguna semana no hubo, pero seguro son más de 100. Debemos decir que en otras épocas teníamos un webmaster que nos pasaba esta información bajada de las estadísticas del sitio, hoy no pasa y entonces se hace de manera analógica y por eso hay mucho más margen de error. La próxima vez preguntale a ChatGPT o algo así, a ver si te lo hace él, digamos. Nunca le pregunto nada al ChatGPT, para lo único que lo uso... Ya me lo preguntaron muchas veces y lo voy a volver a responder. Es cuando encuentro noticias para Comic Clips que están escritas en alemán o en otro idioma. Para traducir. Las copio y les pido que me traduzca. Claro. Si no, no uso el chat. Bien, vamos al repaso por los autores que fallecieron durante el año 2025. Dale. Bueno, primero dos personas muy vinculadas a Comiqueando, a las que tenemos un recuerdo especial por ellos. Mariela Acevedo, que falleció el 27 de enero, que colaboraba en la Comiqueando Digital, y Marcelo Iglesias, en el cierre del año, el 29 de diciembre, que empezó a colaborar con la Comiqueando cuando todavía era revista de papel en el año 2000 y después estuvo en la digital. Alguna vez también lo invitamos al podcast, sí, ¿no? Sí, yo estuve presente, de hecho, en un podcast en el que participó Marcelo. Fue socio también en un momento de Javi Seriani. En Meridiano, y compartimos varios videos, tanto en el canal de él como en el de Comiqueando. Así que bueno, eso es fundamental, primero recordar a la gente que fue parte de nuestro equipo. Pero después tenemos varios autores que nos dejaron en el 2025. El 9 de enero, a los 73 años, falleció Marc Mischietz, que fue un gran autor belga de cómics de aventuras. El 17 de enero, con 95 años, falleció el mítico Jules Pfeiffer, que fue humorista gráfico, historietista, escribió mucho sobre historieta, escribió obras de teatro, escribió el guión de la película de Popeye de Robin Williams. Bueno, es un tipo que tuvo una trayectoria zarpada, hasta último momento siguió haciendo novelas gráficas para librerías. Los humoristas gráficos suelen vivir mucho, no todos, pero es más normal que se mueran de muy viejos. Puede ser. Que tengan edades bizarras, así, 90 y pico. El 24 de enero, a los 76 años, se murió Gianfranco Manfredi, uno de los grandes guionistas italianos, ¿no? Sobre todo de la factoría de Bonelli. El 14 de febrero, a los 79 años, falleció Ricardo Cancialossi, un autor argentino que vivía en Mendoza, si no me equivoco, y que su principal aporte fueron historietas infantiles, que fueron muy conocidas en el interior del país, pero no tanto en Buenos Aires. Bueno. Lo homenajeó la gente de Banda Dibujada, le hizo un homenaje a su trayectoria para que lo conociéramos, básicamente, los del resto del país, porque era un autor muy conocido en la zona de... Esos que hacen suplementos. Exacto, que laburaban los suplementos dominicales de los diarios que se venden en esas regiones. Sí, claro. Así es. El 3 de marzo, a los 86 años, falleció el maestro Walter Farrar, dibujante argentino que hacía muchos años que vivía en Francia, ¿no? Que había sido amigo y asistente de Hugo Pratt. Bueno, en los 2000 y poquitos había hecho una trilogía de novelas gráficas con Carlos Trillo, publicó un montón en Columba, publicó un montón en todos lados, después se fue a la mierda y laburó mucho para el mercado inglés desde Francia y para el mercado francés. El 27 de marzo, el más bizarro de todos, 98 años, para Hay Heisman, fue un dibujante de tiras diarias que pasó por un montón de tiras, casi siempre sin firmar, ¿no? Era el que dibujaba cuando no dibujaba el titular, entraba Hay Heisman de suplente. Su último laburo fue continuar las dominicales de Popeye hasta que se murió. Y hacía como 5 o 6 años que estaba, porque no había otros autores que hicieran la dominical. O sea, con 98 años el tipo seguía haciendo las dominicales. Nunca se retiró. De Popeye, qué bizarro. Es lo que yo digo de los suplentes. Claramente le... Sí. Es un trabajo más relajado. Claramente te prolonga la vida, ¿no? No se estresa mucho. Hizo una cantidad de producción salvaje, sí, ¿no? Sí, sí. Imagínate, cubriendo dibujantes que no podían cumplir con las fechas y demás durante décadas y décadas. Sí, es que tanto laburo, boludo, no te deja lugar para excesos ni nada. Entonces, probable. Mejora tu calidad de vida. Es muy probable. A menos que seas como los japoneses, que por tanto laburo se terminan muriendo por no dormir, claro, por no comer. ¿Viste? En abril no se murió nadie, mira vos, por lo menos de autores de historieta que valga la pena recordar. El primero de mayo, ahí sí, nos pegaron un garrotazo que fue la muerte con 63 años, nada más, bastante joven, de Butch Guys. Claro, sí. El gran dibujante de Micronauts, de Source of the Just Butler. Resurrection Man. Resurrection Man. Uno de los cuatro dibujantes de la muerte de Superman. Pasó por, tuvo una larga etapa en Superman. Tuvo, bueno, toda la etapa de Flash con Flash, Mike Baron y Mesner Loebs, ¿no? Toda esa etapa inicial de Wally West. Uh-huh. Un dibujante muy prolífico. Laburó mucho también con Mark Waid en la época de... ¿Cómo se llama esa editorial que duró poco? Donde estaba George Pérez también. ¿Gorilla? No, la otra. Que era medio de fantasía. Crossgen. Ahí laburó mucho con Waid. Sí. Hizo una serie que se llama Rus, que estaba muy sí, buena. Sí, es verdad. Hizo una cantidad de obra... enorme. Él laburó con Ed Brubaker en Capitán América también. Cuando no estaba Steve Epting, estaba él. Claro. Ah, mirá. Que ahí cambió de estilo. Hacía un estilo como más basado en fotos, pero muy bien laburado. Sí, más parecido al de Resurrection Man. Más parecido al de Resurrection Man, pero con más claroscuro. Sí, muy bueno. Sí. A mí me gustaba mucho. El 25 de mayo, bueno, él quizás el golpe más duro del año, ¿no? Con 68 años y después de pelearlo un montón, se nos fue Peter David. El querido gordo al que ya homenajeamos en el número 11 de la Comiqueando Digital, en un podcast que pueden escuchar con el QR que está en la revista. El junio casi zafamos, pero el 30, el último día de junio, ahí, con 73 años, se fue al infierno Jim Shooter, del que también hablamos un montón en la Comiqueando 11. Sí, sí. En el número 11 de Comiqueando Digital, que salió el día después de que se murió Shooter. Nosotros no teníamos ni idea cuando laburamos con Greg toda esa mega nota sobre Jim Shooter, no teníamos idea que el tipo se estaba por morir. No, claro. Y al día siguiente que salió la Comiqueando, salió un domingo y Shooter se murió el lunes siguiente. Es un viejo de mierda, hasta en eso te caga. Porque te digo, si se moría unos días antes, digo, acomodabas la nota para hacer la póstuma. No. Se murió justo un después. Un sorete. Y bueno, y hoy arde en el Averno, ¿no? Sí, por supuesto. Tipo que se la creyó mal y se mandó las mil y una. También hizo cosas buenas, ¿no? No, obvio. Pero no. En el balance yo le bajo el pulgar, ¿no? Sí, en el equilibrio. Claramente. Sobre todo como persona, digo, porque capaz que como autor... Era mediocre, pero no horrible. Claro, como autor es más debatible, como persona es incuestionable, o sea... Como persona es tremendo. Era bien incuestionable. Tremendo. Bueno, al día siguiente, el primero de julio, se murió con 84 años Adolfo Ucero, gran dibujante español. Socio, amigo, hermano de la vida de Carlos Jiménez, por supuesto menos talentoso que Carlos Jiménez, pero un tipo muy, muy profesional y muy prolífico. El 12 de julio, una sorpresa de las que no nos gustan, con solo 59 años falleció Marcelo Basile, excelente dibujante argentino que había sido asistente de Jorge Zaffino, después había sido parte del equipo de Miquilo durante mucho tiempo, laburó mucho para Estados Unidos, para Italia. El dibujante de Miquilo durante... El titular, sí, fue el dibujante de Miquilo casi todo su... Un gran dibujante que murió muy joven, 59 años. Sí, además medio inesperado porque... Yo creo que sí. Digo, no. No, capaz la familia sabía que estaba enfermo, qué sé yo, pero cuenta, nosotros no. Siguió yendo a eventos, siguió apareciendo públicamente y se lo veía bien. Sí, muchacho joven. No sé si en el 2025 había estado en algún evento y qué sé yo, pero en el 2024 seguro me lo había cruzado en algún lado, sin duda. Totalmente. Sí, fue muy sorpresivo. El 24 de julio, con nada más 45 años, la puta madre, es muy joven, se murió Felipe Duarte Pina, un gran dibujante de portugués, con muchísima trayectoria también en su país, y bastante conocido en el mercado francés y de España también. El 1 de agosto, con 83 años, se fue alguien que no es autor de historieta, pero que queremos y respetamos y siempre va a ser una inspiración para todos, que fue Daniel Divinsky. Ah, sí, es verdad. Que tuvimos la suerte de que colaborara también en la Comiqueando Digital, en los primeros números. Sí. Bueno, Daniel ya estaba grande, qué sé yo, ya no se lo veía tan a menudo ni en la Feria del Libro, ya lo veías. No. Pero bueno, el primero... Estaba medio retirado también. Estaba bastante retirado. Pero hacía un programa de radio, hacía cosas, o sea, estaba activo, pero no en la parte de edición, digamos. Editorial. Pero bueno, 83 años no es una edad bizarra para fallecer. Está bien. El 23 de agosto se nos fue Dave Taylor, gran dibujante inglés, que publicó mucho en el mercado norteamericano también. O sea, es más conocido por su labor en la 2000 AD, pero tiene muchas publicaciones en el mercado norteamericano. Fue el dibujante titular de Shadow of the Bat en una época con Alan Grant. Claro, es verdad. Sin ir más lejos, ¿no? Y después hizo un montón de otras cosas. Sí. ¿Cuántos años tenía? 61. No era muy grande. No era muy grande. El 24 de agosto, o sea, el día siguiente, con 93 años, se murió otro muy grande. Los humoristas gráficos pasan todos los 90, boludo. El maestro Jaguar, uno de los grandes humoristas gráficos de Brasil, con una trayectoria que se remonta a mediados de los años 50, contemporáneo de Ciraldo, ¿no? Y de todos los más pulenta del cómic humorístico brasilero, nos dejó con 93 años. Y al día siguiente, con 63 años, el 24 de agosto, con 63, falleció Mort Todd, que era más editor que autor, pero fue también autor un montón. Fue el director de la revista Crazy, que era una que competía con Mad, que compitió durante siglos con Mad. Sí, pero, me acuerdo, sí, pero sí. Ahí publicaban Peter Bagge y Daniel Clough cuando no los conocía nadie, ¿entendés? Claro. Un tipo con la cabeza muy abierta, que generaba muchos reprints bizarros de cosas de los 40 y 50 que estaban en el dominio público y nadie se los acordaba, solo Roberto Barreiro se los acordaba. Claro. Bueno, Roberto era muy amigo de Mort Todd, porque les gustaba esa cosa de la arqueología bizarra de cosas oscuras de los 40 y 50 que estaban en el dominio público y demás. Bueno, se fue al descenso Mort Todd. El 5 de septiembre, con solo 47 años, muy joven, falleció Adalisa Zárate, una importantísima autora mexicana, la pionera del manga mexicano, que hacía ya desde los años 90 historietas en estilo muy influenciado por el manga. La principal se llamaba Idol, Idol, pero laburó en un montón de proyectos Adalisa y era muy conocida en el fandom mexicano porque además era una gran divulgadora del manga, ¿no? Entonces era una mina muy popular en México. Y murió con solo 47 años, que es muy poco. Sí. El 12 de septiembre, otro lamento mexicano. Con 69 años se fue el maestro Rubén Lara, gran dibujante también, con una producción enorme que empezó en los 80. Hizo de todo Rubén Lara en la época en la que el cómic mexicano se iba yendo al descenso. El tipo se prendía en todas para no descender él también. Claro. Tuvo una producción muy zarpada y generó un montón de cosas que fueron exitosas solo en México, ¿no? Por eso no suena tan. No trabajó para afuera casi. 15 de septiembre, 96 años. ¿Quién puede ser? Un humorista gráfico. Un humorista gráfico. El querido maestro Osvaldo Laino, rosarino, claro, sí. Radicado en Estados Unidos hacía 50 años probablemente, o más de 40 seguro. Osvaldo vivió en Tampa con su mujer. Sobrevivió a todos. Osvaldo es de la generación de Rico Tipo, o sea, de los que empezaron a publicar en los 40. Tremendo. ¿No? El tipo vio pasar a todos. Vio pasar a todos. 70 años de carrera. 70 años. No, igual estaba retirado. Él en un momento se fue de New York a Tampa cuando se retiró. Y ahí ya no laburó más. Lo que hizo fue armar mucha comunidad de argentinos ahí y habilitarle muchos contactos a dibujantes argentinos que querían publicar en Estados Unidos. Igual está bien, digo. Eventualmente, digo, 90 y pico de años tenía. O sea, digo, en algún momento te podés retirar, digo. Yo creo que una vez que pasaste los 70, estás en condiciones de decir, bueno, no quiero dibujar más. Si te da el billete. Porque capaz no te da el billete y tenés que seguir facturando porque no podés. Toda la vida laburaste por dos mangos para editoriales que te culearon y que se quedaron con los derechos de todo lo que hiciste, y de pronto tu patrimonio es lo que podés pagar ese mes. Sí, claro. En general los que siguen laburando suele ser más por eso que por otra cosa. Algunos son apasionados, como John Hubert. Yo no necesitaba la plata. No, no, no. Se murió dibujando por cebado. Porque quería. Necesitaba la plata. Sí, sí, sí. Pero hay otros que sí, que realmente la necesitan y van a laburar hasta el último día. Octubre no murió nadie, mirá qué zarpado. Bueno, bien. Y el 6 de noviembre falleció otra persona que no es exactamente un historietista, pero que fue muy influyente en el medio, con 87 años se fue Germán Cáceres. Un gran divulgador de la historieta que empezó en los años 80 publicando artículos en revistas Fierro y un montón más, y libros sobre historieta. Sí, sí, yo tengo varios libros. Él además escribió novelas, obras de teatro, cuentos, estaba más vinculado con la literatura, pero entrevistó a decenas de artistas, hasta a mí me entrevistó, boludo, o sea, ya rascaba el fondo del tacho cada tanto Germán, y publicaba sus entrevistas en libros que salieron en La Duendes, en internet, bueno, un tipo muy activo en el mundo de la historieta, muy recordado. El 29 de noviembre, otro sacudón, porque está bien, tenía 69 años, no era tan pendejo, pero estaba en pleno trabajo y en pleno éxito. Frank P., el dibujante francés de la versión adulta del Marsupilami, La Bestia, ¿no? Que fue un libro hipervendido, salió el 1, al toque le encargaron el 2, estaba dibujando el 3 y se murió. Sí, era inesperado. Era inesperado, el tipo publicaba todas las semanas en el semanario Espirú un par de páginas de La Bestia, que iba continuando y después se recopilaban los álbumes, y un día lo entregó, y fueron a ver qué pasaba y estaba muerto, ¿entendés? Tremendo. Una locura, 69 años, es muy poco. Y en diciembre, un solo fallecimiento para lamentar, 84 años, que puede ser un humorista gráfico. En este caso, el maestro Edica, el gran humorista gráfico surgido de Egipto, pero que después se radicó en Francia y laburó toda la vida prácticamente para el mercado francés, hizo de todo, sobre todo en las revistas de humor más zarpadas, tipo Fleur Glacier, Le Code de Saban. El tipo tenía un humor bastante picante. En castellano se publicó un montón de dicas, sobre todo en revistas españolas, tipo La Totem, las revistas de Más Madera, todas las revistas medio de humor españolas, todas tenían cosas de dica porque el tipo se movía como una sanguijuela para estar en todos lados. En Argentina creo que algo se llevó a publicar en la Sex Humor, pero no estoy tan seguro. Así que bueno, ese es el repaso por los autores que nos dejaron. El 2026 ya empezó bastante picante, ya tuvimos tres o cuatro bajas durante el mes de enero. Pero queríamos recordar a los que se fueron durante el 2025 antes de seguir adelante con este balance del año. Como siempre, quedan sus obras, ¿no? Obviamente. Quienes no conocen a estos autores pueden buscarlos, pueden tratar de conseguir sus trabajos y disfrutarlos tarde, pero seguro, porque las obras siempre están. Vamos a hacer una muy breve pausa y venimos con el bloque de cine y series, ¿te parece? Dale. Bueno, ahí no lo tenemos a Mati, pero tenemos un invitado muy copado. Ahí venimos. Segundo bloque de este podcast especial del balance del 2025 y nos vamos a meter en el maravilloso mundo del cine y las series, para lo cual sumamos a un panelista de lujo, el querido Hernán Cachadurián. ¿Cómo estás, Cachas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora no lo tenemos presencial a Fede en este bloque y creo que en el próximo tampoco, pero después va a volver. Pero estoy. Bueno, empecemos un poco a repasar el menú de ofertas que nos dio el 2025. Sí. Yo creo que la primera peli que vi basada en cómics el año pasado fue la de Dogman, basada en la maravillosa historieta de Dav Pilkey, de la que ya vamos a volver a hablar, obviamente, porque cada vez que hablamos de los más vendidos aparece el glorioso Dogman, también conocido en España como Policán. Policán es genial. Porque, claro, Dogman es policía, ¿no? Y los españoles le pusieron Policán. Me gusta. Bueno, creo que fue la primera peli que vi basada en un cómic, pero no sé si hubo otras antes. No, me parece... ¿De qué? Era enero, Dogman. Yo creo que fue principio de febrero. Sí, principio de febrero, entonces está bien, porque fue una que yo no pude ir, que me había preguntado vos, y dije, no, nos vemos en la de Capitán América 4. Así que fue a principio de febrero o fue en enero. Fácil. Y en enero yo me fui de vacaciones y volví muy sobre la marcha, así que no creo que haya sido... Fue el jueves 6 de febrero, fue el estreno. Sí, sí, claro. esa la vimos, creo que sí, creo que es la primer película del año basada... Bueno, basada maravilla, ¿no? Excelente, espectacular. Para chicos, obviamente, apuntado a un público infantil, pero que si la ven los grandes la van a pasar bárbaro también. Es muy divertida. A mí me hace acordar, yo después la vi en esas plataformas, sí. No vamos a decir nombres. Vi un cachito, es muy como la de Capitán Calzoncillos, que es del mismo autor. Es del mismo autor. En realidad Capitán Calzoncillos está basada en otra obra de Dav Pilkey. Pero creo que no sé si los guiones de la película son de Dav Pilkey. El guión de Dogman es de Dav Pilkey. Es como que estaba más involucrado Dav Pilkey en el esta, la otra era claro. Como una producción grande de Hollywood, y que tampoco le fue muy bien a la de Capitán Calzoncillo porque se quedó ahí, pero no importa porque el tipo se llenó de guita con los libros. Acá, obviamente, la de Dogman era lógico que no iba a ser un éxito porque no se publican las historietas. Claro. En los países donde se publican las historietas de Dogman, me imagino que la película habrá arrasado. Mira, ya te digo, justo estaba revisando acá, Dogman me sale, no sé por qué. Y por el predictivo no, del teléfono. Man, maldito predictivo del teléfono. Dogman 2025 hizo 145 millones de dólares. Es un montón. Es un montón para una película que no conoce nadie al personaje, o sea, no conoce nadie. En Estados Unidos es re famoso, en Europa es re famoso. Hipervendido, claro. Pero acá esperamos que Casanova lo edite. Nadie lo edita, nada, es increíble. Y eso que hay un montón de editoriales para, ¿cómo es que hacen así libritos para chicos? Sí. Y nadie lo saca. Hay veces, por ejemplo, incluso Random House, digamos. Yo sí iba a decir que por ejemplo, Random es muy difícil porque esto lo tiene en Estados Unidos Scholastic, que es como la contra de Random. Es lo que teníamos. Ah, ok. No, Scholastic tiene mucho, le vende mucha licencia a Editorial Común. Claro. Editorial Común publicó varias cosas de Scholastic, principalmente Amuleto, pero un montón más. En este caso, ah, Amuleto, claro, Amuleto salió acá. Salió completa. Yo le compré dos a mis hijas. Salieron los 9 tomos, sí, sí. ¿Cómo es? Pero en este caso, bueno, me acuerdo, por ejemplo, cada vez que sale una serie de Netflix, te sacan los libritos, las novelas, y yo creo que Netflix pone plata para eso, porque vienen con el logotipo. Ah, pues. Vienen con una bandita de, aparte, viste, sí. Como una especie, un semicobertor de tapa con la N. Sí, una bandita. Y la, por ejemplo, el Eternauta, que ahora se compró los derechos planetas, sí, viene con la N en rojo. Que es aparte, o sea, vos saca, abrís el paquete y ya se va la N, pero está ahí como presente y como te la venden apoyándose en eso. Y en su momento era la que, me acuerdo, compramos un montón, era una serie de sucesos desafortunados, de Lemony Snicket. Sí. Que Lemony Snicket, una serie de otro autor. Y que salieron, eran como 10 libros y salieron 5 nada más porque la serie se canceló. Entonces sacaron hasta el quinto y dejaron todo con las ganas. Era muy buena esa. Bueno, esta de Dogma, entonces, está muy bien adaptada y, digamos, por lo que vi, así, obviamente, me cuesta mucho a veces ver estas películas sin mis hijos chiquitos, antes era más fácil. Claro, ahora tus hijos son señores. Sí, una tiene 19 y la otra va a cumplir 14. Entonces, ya está, todavía es chica. Todavía sí, pero ya está, es como que le pasó de un día para el otro, cambió, hacen un switch terrible y te dejan con las ganas de ver 27 cosas. Antes las disfrutabas más, ¿viste? Vamos a ver eso. Yo no tengo hijos ni grandes ni chicos y voy a ver las pelis de dibujos de dibujos y la paso bomba. Claro, sí, bueno, pero es mejor con los chicos. Bueno. Se cagan de risa y vos te reís por partida doble, te reís cómo se ríen ellos, o sea, te reís por las pavadas que hacen en la pantalla. La siguiente, sí, a vos te gustó, a mí no me gustó. Capitán América Brave New World. A mí me gustó, creo que tiene varias cosas para rescatar. Sí. Me gustó que se hicieran cargo del muerto que había quedado desde Eternals, que era la mano esa de Adamantium, claro, saliendo del océano. Me gustó que el malo sea el presidente de Estados Unidos, ¿no? Con Trump de presidente, que una película te diga el villano es el presidente de Estados Unidos. Igual hicieron cuando no estaba Trump. No sé, pero la estrenaron con Trump en el gobierno, me parece copado. Más que ya la venían pensando en la época de Trump. Lo que me parece es que es una película de Tadeusz Ross, digamos. Es el protagonista indiscutido. Falcon puede estar ahí como puede estar cualquier superhéroe y no profundiza tanto en el personaje de Falcon. Evidentemente dan un paso que después lo retroceden, que es el de vincular a Bucky con una carrera política, sí, ¿no? Que ya en la siguiente película, a los 3 meses, ya se vuelve todo para atrás y Bucky vuelve a ser una especie de superhéroe. Claro. Bueno, eso no lo entendí. Eso creo que es lo peor que tiene la película. Vos lo ves y decís, che, pero pará, pero este Bucky en la serie anterior, la última vez que lo vimos no era político, ahora es político, pero en la siguiente película no va a ser político. ¿Para qué mierda me lo hicieron político 5 minutos? Es que es eso, fue un paso adelante que rápidamente fue dado para atrás. Esas son las idas y vueltas de Marvel que después vino Bob Iger a arreglar y entonces sobre la marcha van cambiando cosas. Capaz que había una serie en el medio que era Bucky presidente, no, senador. Bucky, claro. Senador. Yo creo que la película a mí no me pareció genial, ni mucho menos, no me desagradó. Me parece que recibió mucho hate al pedo. Totalmente, coincido. Me parece que la odió demasiada gente sin ser extremadamente mala. Digo, nos hemos fumado películas de Marvel peores, me parece. Me pregunto cuánta gente de la que militó contra la película efectivamente la fue a ver, ¿no? No, obvio, eso desde ya. Para mí el gran problema que tiene es que es medio telefilm, ¿no? O sea, tiene ese problema de ser como un producto a mitad de camino, es lo que recién decía Andrés, ¿no? Dice Tadeusz Ross es el protagonista porque era Harrison Ford, como que con Falcon le falta sopa y no alcanza para remar una peli, entonces te queda como un producto demasiado chico para lo que uno espera de un blockbuster de Marvel, ¿no? Y me parece que capaz lo que se le critica es un poco eso, es como que, y me quedó con un personaje medio deslucido, digo, ¿no? No sé si merecía una película este personaje, pero para mí está bien, digo, la película, o sea, está buena, zafa. Ah, sí, está bien la película, lo que pasa es que el problema es que le pusieron Capitán América, se hubieran puesto Falcon, el héroe de la libertad, alguna boludez así, ya está, porque te vas a ver una película de Capitán América, tenés 3 protagonizadas por Chris Evans, que encima hace Vengadores, es el personaje, ya en la última es casi de toda la película, gira, o todas las batallas giran en torno al Capitán América, dice Vengadores... Assemble. Claro, Avengers Assemble, qué sé yo, qué sé cuánto, y de repente te encontrás con uno que no es Capitán América, pero no hizo ni, no hizo ni el primario para ser Capitán América, entonces medio como que se te cae toda la película abajo. Y está más o menos en la situación, digo, exagerando mucho, de Michael Keaton y Jack Nicholson en Batman 1, que era Jack Nicholson, Michael Keaton, en ese nivel. Entonces eso capaz que te juega en contra y Harrison Ford no te ayuda para nada, porque no te rema las entrevistas, ¿viste? Cuando estás haciendo... pero la rompe, actuando, sí, eso sí. Actuando la rompió en esta peli. Mirá que para mí es bastante, para mí es bastante maderón Harrison y acá en esta peli... En las de acción no se nota, se notan las de drama. Acá pone todo. Y lo que pasa es que le arpan para que actúe. Tiene que hacer eso. Me gustó mucho su actuación. Está muy bien. Encima retomaron cosas de una peli de Hulk del año 2008, ¿viste? Claro. Toda la cosa del líder. O sea, se jugaron en un montón de cosas que... Decís, che, pero esto está muy bien. Es muy sano para la estructura de esta cosmogonía de Marvel. Que sí, pero ese también es su principal problema, ¿no? Es de esas películas, no sé... Yo sé que a vos eso te gusta, pero para mí el principal problema que tiene esta película es que es una porción de algo mil veces más grande, porque si vos la agarrás sola, no sabés de dónde poronga salió este Capitán América, quién carajo es este tipo, qué presidente, y qué mierda tiene que ver con Hulk, digo, hay mil cosas que dan por sobreentendidas, porque vos venís de ver años del MCU, y creo que lo peor que tiene la película es eso, ¿no? Es ser un engranaje más. Un mosaico. Cosa que, por ejemplo, Fantastic Four no hace para nada, ya vamos a llegar, pero digo, es como todo lo contrario. Sí, sí. Pero bueno, nada. Capaz que si metían al Hulk, de algún Hulk ahí a pelear, viste, que la pelea final, no, imagínate que va Falcon contra un Hulk enfurecido rojo, no tenía ninguna posibilidad, ganó porque era el protagonista, muy, nada más. Muy difícil, ¿no? Tenía los números, las chances muy en contra. Nadie le gana ese Hulk rojo ni en pedo así, o sea, es cualquiera película. Para mí, en ese sentido, la tendrían que haber detenido en el medio y meter a Bucky, alguno que tenga algún, viste, algún poder así, o darle la fórmula al supersoldado, al chabón este. Es un tipo normal que hace fitness, ¿cómo es? El entrenamiento militar, tira el escudo como puede y tiene unas alas, una tremenda armadura con alas. No sé, la verdad, medio al pepe. Igual la taquilla te lo demostró, porque volvió al nivel de las películas, de las primeras películas de Marvel. Hizo $415 millones, que es un montón, pero está muy lejos de los, no sé, 1.200 millones de la primera de Vengadores, de Avengers. No sé qué. No sé si seguirá este Capitán América después de toda esta ensalada rusa que van a hacer a fin de año, ¿no? Uh-huh. Doomsday. Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos con los Thunderbolts, que lo tengo acá en el listado, que se estrenó en mayo. Ay, qué archa. Sí, yo no la vi. Peliculón. A mí me encantó. Me parece un peliculón, una de las grandes películas de Marvel, me parece. No, yo... A mí la película se me hizo muy llevadera, hasta el momento en el que Sentry se convierte en Void. Cuando Sentry se convierte en Void, la película se desploma, se cae a pedazos, no tiene más sentido. Primero porque no hay forma de ganarle esos 4 o 5 rejuntados del fondo del tacho contra Void. Y después porque pasa a ser toda la gilada de autoayuda, de no, nosotros te vamos a ayudar, y la luz está en vos, y en tu interior, y no sé qué. Ay, está Dios mío, la concha de tu madre. Ya cuando la lucha pasa a ser adentro del propio Void, donde estos tipos le tratan de hacer la de autoayuda, te querés cortar la pija. A mí eso me gustó, porque me parece que en este momento, por desgracia para los norteamericanos, eso es súper necesario, porque este Sentry es una especie de niño libertario al que hay que enseñarle que está equivocado. Y digo, y un poco el mensaje de la película es ese, ¿entendés? Y me parece que a ese nivel está buenísima y funciona. Y no me jode tanto todo el mensaje de autoayuda y demás, porque es una crítica justamente a todo eso y a lo hecho mierda que está el entramado político y social a nivel mundial, me parece. La verdad que no lo vi por ese lado, lo vi por el lado de cómo mierda vas a enfrentar a estos cuatro de copas contra Void. O sea, es imposible. Es imposible, claro. Por otro lado, sobran personajes que no tienen el más mínimo desarrollo. ¿Qué hace ahí Ghost? No está ni para vender muñeco, porque ¿quién se va a comprar un muñeco de Ghost? ¿Qué hace ahí John Walker? Walker no tiene desarrollo. No son importantes, no tienen peso en la resolución de las tramas. No tienen escenas importantes. No tienen nada. Están ahí de relleno. La protagonista es Black Widow, ¿cómo se llama la chica? La nueva Black Widow. No, Yelena. Yelena es la protagonista. En segundo lugar, el padre de ella, que tiene esa escena horrible en la que se quedan charlando en el medio de la calle 10 minutos mientras se cae todo a pedazos. Como si, ¿qué es esto? ¿Cómo no se dan cuenta que no se puede hacer esto en una película de acción? Y después el resto está totalmente pintado al óleo. Me gusta mucho el personaje de Julia Louis-Dreyfus, el de la condesa. Obviamente, la infinita superioridad de la condesa frente a la idiotez que hacen con Amanda Waller cada vez que la ponen en las películas de DC hacen que los Thunderbolts no sean un manaos del Suicide Squad, sino otra cosa, ¿no? Que no sea una segunda marca del Suicide Squad, sino otra cosa. Pero no funciona, boludo, armar un grupo con personajes que no tienen peso. O sea, era lo mismo matar en la primera escena a Taskmaster que matar a Taskmaster, Ghost y John Walker. Era lo mismo, exactamente lo mismo. Puede ser, a mí la verdad la película me gustó bastante, sobre todo toda la parte con Sentry y demás es lo que más rescato. No, a mí no me parece que desde el momento en el que aparece Void la película se va al descenso y no hay cómo remarla. Le da toda esta vuelta de tuerca para atrás a Bucky, o sea, la evolución que habías visto en la peli anterior te la desevoluciona. Deja la carrera política. Y no sé, es una cosa muy rara, la verdad que no me gustó. Me pareció que prometía mucho y a partir de un punto se desplomó. Yo, la verdad es que la empecé a ver dos veces en plataforma y no pude seguir. No la pude seguir. Ya la intro, viste, ya me cae mal que ¿sabes lo que me cayó mal? No llegué a ver la función de prensa. Capaz que si hubiera ido a ver la función de prensa lo hubiera visto la película. Pero esto de que cuando terminaron de estrenar a la semana estaban sacando en todos lados, los estaban haciendo ir a todos lados a hacer funciones de prensa, qué sé yo, los actores, y a sacarle abajo eso de New Avengers. Me cayó como el orto, o sea, es como que, no sé, tengas el River del 2015, le pongas el River del 2024, y le digas, son los que ganaron la Copa, ganaron la Copa Boca dos veces. Eso fue el 2018. Claro, 2018, no, pero el otro lo eliminaron por el escritorio. Ah, sí, el 2015, claro. Y se ganaron la Libertadores. Entonces, el mejor River es el del 2015, claramente. Sí. Pero llegaron a jugar con Barcelona. Pero, ¿cómo es esto? Pero 2015-2018 lo compares con el 2024-2025 que pierden en la Copa Argentina. Entonces, nada, ¿me entendés? O sea, es un reemplazo de la Black Widow, alguien que anda, ponele así, como un Capitán América, dos Capitanes América. De la B Metropolitana. Tres, sí. Ponele, con Bucky. Una que desaparece y aparece, y Taskmaster. Entonces, sí, basta, ya está, no, en serio, no, me están jodiendo, es como que te vendan, no sé, te quieran vender churros de esas que venden en panadería, pero que te lo venden en la calle y ya todo humedecido. No, a mí la verdad que no me cerró, a pesar de que arranca bien la película, me pareció, viste, wow, qué importante, qué huevos de matar a un personaje cuando van 10 minutos, la relación entre ellos, la interacción me parecía entretenida, pero después todo para atrás. Bueno, no nos reivindica. Me pasó esto ya, porque cuando hicimos con Maxi Britos y otros colegas un especial delegado de Orfeo hablando de Thunderbolts, también estábamos en la misma. Yo era el único que decía que me pareció una garcha y los demás decían, no, buenísima. Divide opiniones, lo cual está bueno. Además el equivocado soy yo. No, ahora al director, que no me acuerdo ni el nombre, le van a dar la película de X-Men ahora para hacer. Cuando empiecen los X-Men en el nuevo universo, va a ser este. Sí, capaz que ojo que a veces hacen esos anuncios como para darle chapa y que la gente vaya al cine, pero se mantiene esa noticia. O sea, bien. Está como en ese estado. Después, otra película que llegó. Las siguientes son todas en julio. Hay de streaming y de, ¿cómo se llama? Sí. De cine, y podemos poner que es No, Superman. Que ¿Superman estrenó. Fue antes que Los Pitufos? Sí, Los Pitufos sí. Está el 18 y Superman el 11, acá, el 19 acá seguramente. Bueno, y Superman me gustó mucho. Superman, bueno, de Superman hablamos un montón, le dedicamos ya un podcast. Sí, sí, sí, hablamos un bloque extenso en un podcast del 2025 que pueden volver a escuchar, no nos vamos a meter. No, yo no hablé, pero para mí la película tiene mucha, es la película de Superman que siempre me hubiera gustado ver. Porque sí. Tiene personajes de todos lados, tiene a Superman realmente haciendo las cosas que hacen los cómics, qué sé yo. Lo cagan a trompadas. Lo cagan a trompadas mal, como a veces pasan los cómics, sí, lo cagan mal a trompadas. Tiene, lo bueno es que le prueban que no es Superman, o sea, lo ataca Lex Luthor con una boludez mediática, con 10 monos escribiendo en Twitter y lo hace mierda. Sí. ¿No? Está muy bien pensada. Promete, digo, te da ganas de ver qué es lo que va a hacer Gunn de acá en adelante con... el universo DC, digamos. Para mí lo interesante de Superman es un poco eso, digo, te lleva y te da ganas de seguir viendo. Cuando con Marvel me pasa un poco, si bien Thunderbolt me gustó y qué sé yo, me pasa un poco lo contrario, ¿no? Está uno más de salida, de decir, bueno, basta, que se dejen de romper las pelotas. ¿Cuándo vuelven a hacer alguna película como la gente? Sí, y ahora, la premia, la próxima de la que vamos a hablar, ¿no? Claro, o en el medio está la de Los Pitufos. No, está la de Los Pitufos, pero si querés lo pasamos. No, vamos con Los Pitufos. Vamos con Los Pitufos. Peliculón. Esa la viste vos. Yo la verdad estoy esperando verla. Sí, no la vi. Cuando me dijiste que era increíble, ya habían sacado los cines. Fumadísima. Es una película drogada. No es para chicos, es para fumancheros. La verdad que me gustó mucho. O sea, la protagonista es la Pitufina, ¿no? O sea, es en ese sentido es... está muy orientada más, capaz, a las nenas que a los nenes. Todas las películas del Pitufo están protagonizadas por Pitufina. Ah, no sabía. Sí, para mí, yo nunca había visto. Había visto la de los actores, claro, la que ellos vienen al mundo real. Sí, bueno. Hay dos de los actores y después se hicieron todas animadas. Yo vi una sola de las. Las de animadas, Pitufina es como la reina de las dos. La que tiene el mismo guión que la de He-Man, pero con los Pitufos, que es la primera. Claro. Bueno, esa me pareció una poronga. La segunda también. No la vi, bueno. Porque la primera me pareció muy verga. Son los mismos actores, todos no sabía. Esta me gustó mucho, tiene un elenco vocal de la puta madre, está John Goodman, está Rihanna, está Kurt Russell. Claro, lo que no se gastan en actores se lo gastaron en voces. No, y el dibujo, boludo, el dibujo es... La animación es excelente. Cambia de estilo todo el tiempo, juegan con distintas estéticas. Así tipo la de Spider-Man. Claro, no, pero más zarpado. Zarpado. La música, todos los decorados. Hay una partecita muy breve en la que entran al mundo real, sí. Interactúan con seres humanos, pero no con actores. Simplemente les pasan cerca los pies y las manos de gente claro. Que está en el mismo lugar donde están ellos. Muy, muy buena película, muy entretenida. Me imagino que si sos pibe la flasheás, te enamorás de los Pitufos, pero para toda tu fucking vida. Y además, con el riesgo, con la osadía sí. De ampliar el lore de los Pitufos, de agregarle a la mitología de los Pitufos un montón de elementos que no están en los cómics de Peyo ni de los que lo continuaron, con razas enteras de criaturas fantásticas incorporadas al universo de los Pitufos a partir de la película. Eso me pareció excelente. Acá me dice el teléfono que ya está en streaming, no sé cómo me la perdí. Está para ver en Paramount, me parece que son los que tienen los derechos de los Pitufos. Sí, yo la quería ver antes del podcast, la verdad, no llegué. Es una de las que me quedó pendiente de este año, que subsanaré prontamente. Muy buena peli, pensando siempre que es para chicos, ¿no? Que es no, chico. Obvio. El entretenimiento de las vacaciones de invierno, zarazazazas, pero muy, muy buena peli. Sí, ¿qué más? Bueno, ahora después sí vienen los Fantastic Four una semana después. Al mismo tiempo está The Old Guard, que no tengo la fecha. The Old Guard, sí, la segunda peli de The Old Guard. Sí. Bueno, The Old Guard no sé si vale la pena hablar. Fede hizo una nota muy completa que está en el número 12 de Comiqueando Digital, que se pueden descargar, obviamente, en comiqueandoshop.blogspot.com. y leer esa nota y un montón de notas más. Pero bueno, escuchamos a Fede, que no, fue el que la vio. A ver, brevemente. Una sí, por brevemente, no me gusta porque arruina todo el concepto de la primera. Digo, tratan de explicar por qué estos tipos son inmortales o algo así y la cagan. Cuando hacen esas cosas, la cagan. Me hace acordar, viste, nivel Highlander 2, cuando me decían, son inmortales porque son extraterrestres. Bueno, acá no llega ese grado de berretada, pero van para ese lado y me parece que Ruca la caga. Digo, porque tiene guión de él mismo también, pero hace una cosa totalmente distinta que no sé que no, sí, hace una cosa totalmente distinta y que no se parece en nada a la segunda miniserie de los cómics, que para mí está muy buena. O sea, toma un concepto de la miniserie del cómic, pero va para otro lado totalmente distinto y hace otra cosa, mientras que la primera película adapta bastante mucho más fielmente, claro, a la primer mini. Esta va para otro lado totalmente distinto y va camino a ser otra cosa que no tiene un carajo que ver y separar por completo las continuidades del cine y los cómics. Bueno, forever. Recomendamos entonces los cómics de The Old Guard, pero no las películas. Fantastic Four. Fantastic Four. Peliculón. Peliculón, sí, hermosa, me encanta. Desde el principio al final salimos todos. Salimos todos así. Faltaba la cosa, un poco más de la cosa. Sí, tiene poco peso en la trama Ben Grimm, lamentablemente. Pero bueno, ya en las anteriores películas la cosa era como el protagonista. Claro, entonces acá le dieron menos, o sea, no le dan poco protagonismo porque tiene muchas escenas de desarrollo de él, pero tiene poco peso en la trama. O sea, vos sacás a Ben Grimm del equipo y se resuelve todo de la misma manera, prácticamente. Sí, salvo esos pilares que nadie podía derribar. No. Pero después el resto está todo bien. Está muy bien que hayan adaptado muy fielmente el cómic original. Es así, o sea, los cómics de los Fantastic Four yo los venía leyendo en esa reedición que sacaron ahora en los kioscos. Ah, sí. Y está, hay muchos detalles, la ropa, el edificio, de dónde salen las cosas, y la gente que los ama todo el tiempo. Está muy bien A mí muchas cosas me gustaron. Creo que lo que menos me gustó es que armaron todo un universo alucinante para no usarlo más. Claro. Porque ahora esos personajes se lo van a llevar al otro universo. Sí, se viajan persiguiendo al hijo que se lo llevó Doom. Claro, eso me parece medio una gilada, ¿no? Sí, yo cuando vi que era universo 825, ¿crees? 823, una cosa así, con razón está todo en la década del 60, porque es posta, debería ser el universo Marvel original. Claro. Es que es lo que dijimos siempre, ¿no? Que los Fantastic Four funcionan muy bien en ese contexto sesentoso, en esa especie de retrofuturo, funcionan mil veces mejor que en el universo actual. Y el recurso, a ver, es choto lo mismo que en la primer Capitán América, que te crean toda la Segunda Guerra para que después el tipo lo congelen y después venga al presente. Digo, el concepto es un poco el mismo. Vos creás todo un contexto con relaciones entre los personajes, qué sé yo, que no van a llevar a ningún lado porque el protagonista va a cambiar de universo, saltar en el tiempo, lo que poronga sea. Pero no, la película es buenísima. Hay que ver qué carajo hacen con esos personajes cuando los traigan al universo. Calculo que en Avengers Doomsday tendrán un cierto peso, pero ya estoy pensando y me gustaría ver una segunda película de los Fantastic Four, a ver qué coños hacen. Pero son muy grandes los actores. O sea, no sé si por todo el tiempo que tardan en hacer, ponele que estén en las dos próximas Avengers, pero yo no sé si van a estar... Ya van a estar en una secuela, porque van a tener... Pedro Pascal tiene como 45, 56 años, y los demás, bueno, capaz que quedan, pero es medio raro, es medio peligroso hacer esas películas, ¿no? Sí. Es que es peligroso hacer películas con seres humanos, boludo. Pudiendo hacerlas con dibujos animados, ¿para qué querés a los seres humanos? Yo siempre digo lo mismo. Las películas de superhéroes deberían ser todas en dibujos animados. Como las de Spider-Man. Claro, ya se cumplieron 20 años de Iron Man. ¿Vos pensás que, Robert Downey... No, todavía no. 18. No, 18. Es del... Del 2008. Del 2008, bueno, faltan 12 años. De las que editabas vos. De la época de Comiqueando que editabas vos. Sí, 2008, es verdad. Pero no falta nada, son casi 20 años, son 18 años, me cago en ya es mayor de edad, Iron. Sí. El año que viene se cumplen 20 y que se filmó. Recomendamos muchísimo Fantastic Four para la gente que no la vio, dele una posibilidad. Esta también hicimos un especial con Maxi Britos y los compañeros de Legado Orfeo, y creo que a todos nos gustó muchísimo. Ahí hubo muchas más coincidencias. Nos queda Red Sonja. Red Sonja, hubo película de Red Sonja. Hicimos la nota porque de repente salió el tráiler. Lo que pasa es que es todo muy... eso me parece que va a terminar en el streaming. Se estrenó solamente en Europa. Es una chica, una actriz de películas de terror. No, la conoce nadie. Hicimos una nota porque salió el tráiler en Comiqueando. Que vos me avisaste, por fin. Le había perdido el rastro. Lo habían anunciado hace como 4 o 5 años. Y en el medio se quedó en la nada, porque es un problema de derechos de hace 30 años. O sea, cuando hicieron la película con Brigitte Nielsen hubo quilombo con los derechos, y durante todos estos años estuvieron tratando de destrabarlo. En un momento se destrabó, aprovecharon y hicieron la película, y salió y sin pena ni gloria. No es una mala película, pero tampoco son, tienen la categoría de las películas de Brigitte Nielsen, se llama así, y Schwarzenegger de hace 40 años atrás. O sea, está pensada para un público de esos que le gusta la gente en bikini y espadas y tipos en armadura. Tipo un regreso de Xena. Sí, ponele una cosa así, pero un poco más, como no sé si es una película para esta época, porque viste una mina saltando en culo sí. con una espada y cagando de palos a todos, y bueno, ya se vio 78.400 veces. Nunca falla una mina saltando en culo. Y con espada, y si no, con una ametralladora, que es lo mismo, es más la versión moderna que hace Quentin Tarantino. Así que la pueden encontrar online, porque no la estrenó ninguna plataforma, es una de esas películas que no quedan en ningún lado después, viste, que vos decís, mirá, sí. apareció en esta plataforma, así, 10 sí. minutos. Y... yo te digo una sola palabra, Cachas, Cuevana. Ahí sí. está todo. Yo no quiero dar, digamos, datos. Cuevana conducción, en Cuevana no te importa si tienen los derechos, si no tienen los derechos, si los tiene Disney, si los tiene Paramount, si los tiene sí. Telefe, me chupa la pija, está todo ahí. En alguna plataforma. Sí. Bien. Después, ¿alguna más? Yo sí. creo que no vi más películas no. este año. Después de Fantastic Four, creo que no fui más al cine. No, es que hubo algunas, pero bueno, salieron en streaming. Por ejemplo, Batman Azteca. Batman Azteca. Fue una poronga. Jamás la vi. No, porque en DC hacen lo mismo. En DC Films tienen ¿cómo se llama esto? El virus del Elseworld desde hace años. Entonces sacaron. Aparte de las películas de que vienen haciendo de una especie de continuidad, viste que llaman como por la tercera claro. continuidad, sí, ahora sí. están en Renacimiento. Sí, sí, sí. Me acuerdo que hubo una de Batman Ninja. Claro, sí. Batman Ninja, Batman Samurai, Batman en los 70 con. No sí. era con Bruce Lee, era con Richard Dragon sí, y alguien sí, más, sí, no me sí, acuerdo sí. quién. Cada vez son peores esas películas, boludo. Cada vez. Ponen, en los 70 está bueno. Cada vez les ponen menos onda, menos sí, plata, verdad. La animación es horrible, los guiones son chotos. Digo, pero cada vez se esfuerzan menos. Eso Batman es lo Azteca que... igual te da la pauta de que están fumando de la buena, ¿no? Pues se te tiene que ocurrir Batman Azteca. Es algo que hacen... los cómics. Hicieron las de total. Lo hacen para contradecir a Andrés, viste, que él siempre dice que el camino es la animación y que la totalmente. Solución a todo es hacer las pelis animadas. Bueno, estas películas del orto demuestran que no es el camino ni en pedo. Digo, si lo que van a hacer es eso, por favor que me den más películas live action, porque posta son hace años que son horrendas. Bueno, también adaptaron hace unos años la de Batman... Gotham by Gaslight. Y ahora sacaron, no recuerdo si fue este año o el año anterior, yo la vi el año pasado, pero creo que es del año anterior, The Doom That Came to Gotham. Ah, y otro poronga, el guión malísimo. Sí, la verdad es que empieza bien, pero después al rato se va al carajo, bueno, qué sé yo, la película la sigue al pie de la letra. Así que, nada, esa es la última de las películas que se estrenaron en el año. Le pongo como película porque sale en streaming, pero sí, es una película. Es un largometraje. Es un largometraje. Y ahora vamos a las series. Vamos a las series. La primera es la de Friendly Neighborhood Spider-Man, que salió en enero. No la Serión. Vi. Serión. Serión. Serión. Sí. Es como pero, si agarraran. Yo me acuerdo que fue muy polémico sí. por el principio. Claro. Donde la araña que lo pica a Peter sale de un portal creado por el Doctor Strange. Oh. Eso generó como muchísimo revuelo y hate y de mucha gente que la dejó. Yo conozco mucha gente que me dijo, no, boludo, es una falta total de respeto a Spider-Man eso, no la voy a seguir mirando, ¿cómo carajo lo va a picar? Una araña que viene de otra dimensión o algo así, que sale de un portal que abre el Dr. Fate, no sé qué. Bah. Debe ser la araña de Miles Morales. A ver, no, después está todo perfectamente explicado. Pero lo arreglan. Ver toda la puta temporada, digo. Digo, evaluar una serie por un capítulo y por una detalle. Boludez que te parece chota es medio pelotudo. Pero bueno, hoy se tiende mucho a eso. Sí, como el trailer de He-Man. Tal cual, pero yo la reivindico la serie, la verdad que me parece que a nivel animación está buenísima, a nivel guión está buena, digo, se la rebanca, no sé si habrá este año otra temporada o algo, pero la verdad sí, que está buena. El problema con las series de Marvel es que venían estrenando temporadas con 2 años, 3 años de diferencia, tipo Netflix y... Y entonces perdés la... Cuando éramos perdés chicos... Perdés el hilo, ¿no? Claro, ¿te acordás? Cuando éramos chicos, ¿te acordás que estrenaban una temporada por año? Y nosotros veíamos, cuando llegaron los X-Men acá, habían pasado como 2 años del estreno en Estados Unidos y vimos todo de corrido. Claro. Pero los Yankees tenían que ver la repetición como 3 veces y después venía la nueva temporada. Claro, tal cual. Ahora... Así que yo esta serie la reivindico mucho, es una serie que arrancó y se originó como... Un posible origen de Tom Holland, del Spider-Man de Tom Holland, exactamente, esa era la idea original, era hacer una serie precuela de las películas de Tom Holland, pero rápidamente decidieron ir para otro lado y bueno, nada, la retocaron mínimamente y no forma parte del MCU, pero tiene un montón de referencias, como que aparece el Doctor Strange, etcétera, etcétera, y aparecen los mismos personajes del MCU y demás, porque la idea original era esa y se nota, por lo menos en los primeros capítulos. No y aparte la estética es bien de los 60, de los dibujos de Steve Ditko, o sea, todos los diseños de personajes tienen una reminiscencia bastante, digamos, enraizado, no quiero decir esas palabras raras, pero así como muy influenciados por Steve Ditko. Y bueno, el que lo ve así a simple vista y dice, uy, lo dibujó Ditko, y no, es un cómic viejo de Spider-Man, y no, es la serie nueva del 2025, y creo que este año ya llega la nueva temporada junto con la segunda de X-Men 97. Yo no la había visto, pero ahora que la escucho que me la recomiendan, la voy a ver. Es bueno. ¿Qué más tenemos? Después tenemos Daredevil Born Again. De esas marzo. También ya hablamos un montón, sí, de Daredevil. Un montón, sí. Que hablamos de Daredevil, el Eternauta y Asterix, ¿no? Claro. Ah, sí, hicieron todo un mes tras otro. ¿Sí? En mayo hicieron todo. En un mismo podcast metimos Asterix, el Eternauta y Daredevil. Bueno, entonces Asterix la saco también del coso. Porque... Asterix, no nos vayamos sin decir que es... majestuosa, y que el que no vio eso no tiene sentido que esté vivo sobre la faz del planeta Tierra. Totalmente. En el ojete lo antes posible, muera desangrado, ahóguese en su propio vómito, cómase su propia mierda. El que no vio Asterix no tiene derecho ni a que lo quiera su mamá. Ya está muy altura. Bueno, muy o sea, bueno. Corran a verla, no sean hijos de puta, sí, tal vez. No, y aparte, esto sienta un precedente importante, que es que la animación del mundo está alcanzando a la de Pixar. Viste que la de Pixar estaba 20 años adelantada. Pixar. La de Asterix es totalmente Pixar, el guión es Pixar. Eso es porque, claro, mucha gente entra a trabajar a Pixar y se van yendo y van fundando sus propios estudios de animación. La dirección, el movimiento de las cámaras, ni hablar el argumento, es todo re Pixar. ¿Y el hecho? El hecho de la viveza de agarrar a un francés fanático de Asterix, sentarlo con un cuadernito, mirar todas las películas de Pixar para ver qué funciona, y con eso me haces una película de Asterix que rompa todo. Bueno, esto es eso, el combate de los jefes es eso. Es un francés que entendió todo lo que funciona bien en Pixar y se puso a hacerlo con Asterix. En realidad te cuento que los Yankees lo que hacen ahora es tercerizar, bueno, siempre lo hicieron, lo de tercerizar la animación a Corea, sí, etc. Claro. Pero en los últimos años la animación francesa avanzó y empezaron a hacer películas con estudios de animación franceses. Entonces ni siquiera hace falta que lo pongan a tomar nota, ellos mismos les enseñan y después los otros se van por ahí porque saben que les va a pasar lo mismo que Blue Sky, que eran los de Era de Hielo, que lo compró Disney y lo disolvió y ahora hace las películas de Era de Hielo con estudio de Disney. Sí. Pero los tipos directamente se metieron trabajan con el trabajo a distancia, que vos podés hacer las cosas sin mandarlas, entonces ya saben lo que tienen que hacer, todo directamente. Es brillante, la serie. Es muy buena la serie. Brillante. Es muy buena, la verdad. Sí, sí. Yo creo que lo mejor que tiene la serie de Asterix es justamente que es francesa, digo, más allá de todo, digo, es que es francesa, entonces es un producto cuidado y pensado por ellos, ¿entendés? Si no es el refrito yankee, como nos tienen acostumbrados, ¿entendés? Que siempre vemos como los Yankees reinterpretando personajes de otros lados, digo, me parece que eso está buenísimo y ojalá se haga más. Sí. Digo, ojalá haya más series de ese calibre de otros personajes, ¿no? Estaría buenísimo. La live action esa que hicieron en 2023, creo que fue. De Daredevil y del Eternauta no vamos a hablar, pueden escuchar un viejo episodio. Exacto. Donde ya hablamos todo, pues se nos va todo lo que tenemos. El tiempo. En enero también, a principios de año, creo que fue enero, febrero, Harley Quinn, la temporada 5, pero digo, la verdad, yo ya me quedé en la 2, 3, no me acuerdo en cuál. Yo me quedé en la 1. En la 1. Es divertida, pero es, digamos, algo intrascendente. Aparte no tiene mucha... son proyectos que quedan y ahora en la era de James Gunn van a volar porque tiene su propia estilo de animación. Hacia mitad de año llegó Ironheart, creo que en mayo. La vi. Ironheart, le pegaron... Ah, en el medio estuvo también la tercera temporada, creo, de Invincible, ¿o no? Claro, es verdad. Sí. Invincible salió en, creo que en febrero o marzo. Nunca vi Invincible y nunca leí los cómics de Invincible. No, porque empezó. La serie es genial. Yo nunca leí los cómics, pero la serie es genial. Ahora anunciaron que se estrena la nueva ahora en marzo, creo. No me acuerdo. Yo traté de ver el primer capítulo y me pareció tan largo que me aburrí 50 veces. Eso es lo bueno de que en el estudio, que es Prime, que hace la serie de Invincible, sí te estrenan una serie animada, una temporada por año de las series animadas. De Invincible ya vamos por la cuarta y empezó en 2021. Entonces creo que hubo una época, una huelga de guionistas que se retrasó, pero ya vamos por la, ahora empieza la cuarta. Es muy recomendable, ¿por qué? Porque la historia la escribe Kirkman, en su momento, bueno, la de los cómics, pero el tipo está muy involucrado porque está Skybound Studios detrás. Entonces, toda la serie está muy fiel a los cómics, y es la historia de un adolescente que es el hijo del héroe del Superman de su universo, y descubre que el tipo es la avanzada de una invasión, claro. Bueno, la primera temporada lidia con eso, pero después el tipo se va y el pibe queda a cargo de la defensa del planeta y se le vienen todos al humo, pasa a dimensiones, consigue amigos en el espacio y al mismo tiempo trata de vivir su vida de adolescente. Es muy Spider-Man, pero con poderes de Superman. Claro, una mezcla entre Superman y Spider-Man. Claro, es muy buena la serie, muy buena. Bueno, yo igual recomiendo siempre leer los cómics, ¿eh? Sí, todavía nunca leí cómics de Invincible, pero... Yo leía lo que habían editado hace como 10 años. Acá en Argentina Omni la lanzó y le fue mal. Sí. Pero la lanzó en un momento raro, era para esperar un poco. Claro, bueno, para relanzar ahora y no lo hicieron. ¿Qué más? Bueno, después de Invincible, que esa era la segunda parte de la temporada, Ironheart la vi, no me pareció tan chota, me parece que el personaje tiene bastante desarrollo. El concepto del personaje es medio choto, ¿no? Que sea una Iron Man pendeja... Negra me da lo mismo. No, porque es el problema ahora. Que sea una Iron Man pendeja no me... emociona, pero la historia no está mal, tiene un par de personajes secundarios que yo los sacaría porque no aportan nada, y un par de secundarios que están muy bien, y el villano está muy bien, cuando se revela realmente quién es el villano. No, inesperado. Inesperado, y el final está muy bueno, te deja con muchas ganas de ver cómo sigue la historia. Porque no tiene nada que ver. No la vi. Eso, el tema es que le pegaron muchísimo por la onda de lo... Esto es un derivado de Wakanda Forever. Claro, el personaje de Ripley empieza a aparecer en Wakanda Forever y acá lo desarrolla mucho y más. Y entonces, como esa película fue bastante, tuvo bastante hate en su momento por el como es el Namor mexicano, que no hay Atlantes en el universo Marvel, que se llama Telotocán, no sé, alguna cosa así. Entonces... Viene el hate de ahí, que quieren reemplazar a Tony como un adolescente. Ya lo intentaron en Iron Man 3, ¿te acordás? Que el adolescente, el nene ese que lo ayudaba, después aparece en Avengers. Sí, sí. Y no funcionó muy bien porque lo descontinuaron el personaje, apareció en el funeral de Tony Stark y nada más. Así que creo que viene por ahí. Ya está descontinuada la serie, está descontinuada el personaje, no va a aparecer en Avengers Doomsday. O sea que... O sea, no va a haber continuación de Iron Man. No hay Iron Man. Le fue muy, pero no mal. Disney este año tuvo una serie de fracasos y encima ya estaban bajo la dirección de Bob Iger. Entonces, el problema es que venían de antes y no hubo manera de retener eso. De hecho, se canceló Hawkeye 2, que iba a ser una segunda temporada, que iba a estar protagonizada por Hailee Steinfeld, que era la nena, y se canceló. Ya ayer avisaron que no va a haber Hawkeye 2, completamente cancelada. Al mismo tiempo que Ironheart, poco después salió Eyes of Wakanda. También la vi. Eso es una joya. Me gustó. Era inesperada, nadie le dio pelota. Es dibujo animado, como debe ser. Esa me pareció linda, ¿eh? A recuperar objetos se llama. Sí, me pareció interesante. Te digo fundamental ni la vida del mundo, pero me pareció una serie, son poquitos capítulos, también son cuatro capítulos. La ves en un día, está re bien. Esto muy se llama bien. Lo que dicen los yankees ahora de crear contenidos. Vos tenés que crear cosas para. Es como cuando Marvel no tenía su propio distribuidor y su objetivo era llenar las bateas para cagarle lugar a DC y a, no sé, a Dark Horse. Y a Image. Entonces, esto es lo mismo. O sea, tienen Disney. Esta no las vi. Yo cancelé mi suscripción de Disney en un momento, ahora la recuperé, pero estuve varios meses y hubo toda una tanda de cosas que me perdí. Y eso por la vida. Estoy tratando de ponerme al día, pero no te alcanza la vida. Fue Cuevana también, la de Wakanda. Y está bien, la verdad que me pareció entretenida, ¿no? En su momento me acuerdo que había algo que no me había gustado, pero ya me olvidé, no sé. Una vuelta. Algo me hacía ruido. En general la serie me gustó. Está bien porque son los agentes secretos de Wakanda. Ves cómo operan, son todos pueden ser Black Panther, en pocas palabras. Bueno, después al mismo tiempo de esa se estrenó el volumen 2, la segunda temporada y última de Sandman. Última porque estaba a las apuradas, o sea, había que terminarla para darle un cierre porque ya no quieren saber nada. Se quieren sacar encima de Liga y mantener. Claro, de hecho no se sabe si no hicieron ni siquiera publicidad, viste que te hacen las funciones de prensa, te mandan. No, Hugo, yo vi afichas por la calle. Sí, pero no es el afiche de envidiosa, ¿entendés? O sea, vos lo ves. Ah, no, acá, no, no, de envidiosa vi muchos más. Claro, o no es este Stranger Things. Así. No, bueno, obviamente. Es una serie moderada en público y cumplieron con todo lo que tenían en el contrato. Yo no vi la segunda temporada, me dijeron que es buenísima, que como no se ven obligados a respetar la historita, pues si respetas la historita son 7 temporadas, claro, y tenían que terminar toda la segunda, se mandan un montón de ideas locas, sí, que no tienen que ver con el cómic y que están muy buenas. Probablemente lo más choto de la primera temporada era que si habías leído el cómic no te aportaba nada, claro, porque era todo exactamente igual. Salvo Constantine. Claro, bueno, y esas pelotudeces de cambiar a los blancos por negros, a los varones por mujeres, bueno. Entonces, la segunda, al no estar atada al argumento de ningún arco puntual del cómic, se iban mucho más al carajo. Bueno, eso me pareció interesante. Igual no la vi. No, yo también, la tengo ahí pendiente. Me había olvidado hasta recién. Igual. Bien. La segunda temporada, así que, y de la 1 me quedó eso de que cuando veo a Constantine, digo, ¡ay, Constantine, ay, Constantine! Me parece una mujer negra, alta y en un sobre todo blanco, y dije, no, pará, ¿qué pasó acá? Qué manera de bajarte todo. Bueno, después tenemos Peacemaker en agosto. Vi nada más el primer episodio, me pareció rarísimo. Digo, ¿cómo hay una orgía con 50 tipos en raro, pelotas cogiendo? Glorioso, gloriosa Peacemaker, sí, sí, no sí. Entiendo qué quiso hacer. Me intrigó, ¿no? Me intrigó sobre todo el final del primer episodio donde él se enfrenta con sí mismo. Digo, ¿qué está pasando acá? Pero después no me puse las pilas para ver. Bueno, eso es. Muy buena Peacemaker. Y Coso, para, y Monster Commander, fue de fines no, del año. No, Peacemaker Commander ya hablamos el año pasado. Fue de diciembre del año pasado, claro. Pará, Pede, contanos algo de Peacemaker como para cebarnos a los que no la vimos. Peacemaker está demoledora, justamente tiene que ver con esto, con que Peacemaker encuentra una realidad alternativa donde su familia lo quiere, o sea, básicamente él mata a su alter ego, que es lo que vos decías de la pelea esa en el primer episodio, ¿no? Mata a su yo de esta otra tierra alternativa y descubre que en esta tierra alternativa el hermano está vivo, entonces el padre no lo resiente y tiene una buena relación con su familia. De ahí en adelante se empieza a ir al choto, no vamos a contar la vuelta de tuerca que hay, pero es alucinante, digo, es James Gunn mostrando la pija que la tiene así grande, digo, y diciendo, puedo hacer algo como Superman, ¿viste? Súper correcto con el personaje y familiar y qué sé yo, y puedo hacer esto donde hay una orgía donde se la pasan garchando con todo tipo de criaturas y tomando merca, digo. ¿Cuántas gente había en esa orgía? 40 personas en pelotas había, yo conté, sí, no sé. Sí. Fede, que se emociona con las pijas, habrá contado 40, 50 pijas. Ah, pero aparte había de todo, claro, no privada. Es raro eso porque son series que, viste, ya ahí la pones para mayores 18. Sí, claro. En el streaming. Pero aparte de eso, él tiene mucha relación con Superman, la serie, y es como que la complementa. Porque, por ejemplo, esa puerta que tiene el Peacemaker, sí, que el padre entraba y encontraba los cascos, es en realidad como una especie de lugar en común, puente en común con otras realidades que tienen su puertita. Y todo eso es más o menos lo mismo. Es lo mismo que hizo Lex Luthor. Entonces, Checkmate está vigilando que nadie abra más portales por el quilombo que pasó en Metrópolis. Sí. Y cuando este entra y sale, se arma un quilombo bárbaro y ahí lo empiezan a perseguir y tratan de arrestarlo. Entonces, está perseguido en uno y amado en otro universo. A mí me molesta. Está bueno todo el tema de la venganza de Flag, sabe, al quedar como líder de Checkmate, se enteró que mató. Desclasifica los archivos de la muerte de su hijo. Y de la película esa malísima de Suicide Squad, estamos hablando. Claro. Y descubre que a Junior lo mató Peacemaker, entonces, y lo tiene laburando para él, entonces se dedica a hacerle la vida imposible y hacerlo sufrir. Y es medio el villano, digo, y logran con Rick Flag hacer una Waller mejor que Waller, porque es lo que decíamos. Bueno, es muy difícil porque la trataron muy mal a Waller en las adaptaciones. Exacto, a Waller la tratan tan mal que acá consiguen hacer una buena Waller sin que sea Waller siendo flag, digamos. Ah, muy bien. Bueno, ya me metiste bastante pichas como para verla. Hay apariciones especiales del... Voy a tratar de tolerar a todos esos personajes secundarios patéticos, la mina que está con él y todas esas cosas que son horribles. Bueno, ¿algo más? Perdón, taché de cosas. Me quedaba Marvel Zombies. Marvel Zombies no la vi. Vi un tráiler que me gustó y no vi nada más. Yo vi el primer capítulo y no me llamó. El dibujo está fabuloso, muy impactante. A mí me gustó un montón. Esa sí la vi, me pareció muy, muy piola. Además se ve en un toque porque son pocos capítulos. Son seis, creo que son 5 o 6, sí. Y se ve en un toque, es casi como una película larga. Una película cortada en fetas, digamos. Exacto, es como una película. Es que creo que originalmente iba a ser una película. Yo creo que sí. Y hubo un problema de derechos. Spider-Man. Los derechos de Spider-Man. Creo que, claro, exacto, porque películas de Spider-Man solo puede hacer Sony. Entonces dijeron, bueno, no es una película, es una serie. La cortaron en cachos y así la pudieron estrenar, porque si no, no los dejaban porque no tenían permiso para hacer películas donde aparecieron. Yo no entiendo por qué Disney no le pone toda la plata a Sony. Lo que falte, claro, lo que falte para que sacarse de encima a Sony y no repartir más. Lo que pasa es que van a dejar de salir esas películas de animadas de Spider-Man, que son lo mejor que hay. Sí, o sea, claro. No, las va a hacer Disney. No, Disney no, lo arruina todo. Sí. Bueno, no sé, capaz que viene un CEO como la gente... Y lo arregla, pero ya están... Igual, boludo, hacen una de esas cada 17 años. No, yo no me acuerdo, boludo. Miles Morales tiene 60 años. Menos mal que son animadas. Si fuera un pibe, sería peor que Stranger Things, boludo. Ya, arranca con 14 años, termina con 45. Sí, sí, ¿no? Es para el 2027 la última parte recién. No, son los hijos de puta. Iban a hacerla un año tras otro. Años de Deux. Años de Muñoz. De calendario muñoniano. Con meses de 100 días. ¿Qué más tenés ahí, cachas? Bueno, la última que me figura acá de las series, puede haber más, pero la verdad que la última que me figura es The Sentinels, que era una basada en el cómic de Xavier Dolison y Enrique Brecha. Exactamente. Que todavía acá no salió, se estrenó en agosto, en septiembre, en Francia, en Canal Plus. Sí. Es Canal Plus. Canal Plus. Pero acá no salió, la estoy buscando por todos lados, menos en los lugares que buscaba. Sí. La busqué para descargar todo y no aparece, así que no sé cuándo va. En algún momento alguien la va a subir y se va a poder ver, o alguien la va a traer y quizá alguna plataforma, Netflix, vos tenés Netflix, es la única que trae productos de todos lados. O sea, vos querés ver algo japonés, Netflix, querés ver algo noruego, Netflix. Cuevana. Y Cuevana, claro. digo, en el mundo, digamos, de la gente que no quiere tomarse el trabajo de entrar ahí, bueno, qué sé yo. A las cuevas de malvivientes. No, y que te agarre un virus y te mate. Pero bueno, y a veces pasa. ¿Viste las pantallitas esas, las pop-ups? Hay computadoras que son como, tienen permitido todos los pop-ups o teléfonos y cuando te quieres dar cuenta lo tenés envirusado todo. Pero el Netflix es lo único que trae, así que probablemente llegue por ahí, porque Disney nunca trae un producto que no sea de otro país, salvo Argentina. ¿Sabés qué te morfaste, cachas? La serie de Batman de Prime Video, la de que está con el hijo, la que está basada en la película de Navidad, que creo que es del año pasado. Sí, ¿es una serie o es un telefilm? No, es una serie. O sea, la película fue el año pasado, creo, fue ese especial de Navidad con Batman, claro, y el hijo y qué sé yo. Batman and Family, sí. Exacto, con la Bat Family, y este año estrenaron la serie, la verdad no la vi, pero... Es verdad, llegó en diciembre. ¿Es dibujos animados? Es dibujos animados, sí. Es dibujos animados, sí, sí. Es así, tipo, con los dibujos al estilo aragonés, ¿viste? Una cosa muy payasesca, no es como la serie que estrenó en el 2024, que era tipo... Claro, que era oscura, claro. Que también es medio rara esa serie, le prometieron Batman The Animated Series y era un híbrido, una cosa más rara. Bueno, creo que está completo, ya está. Creo que está completo, sí, la verdad es, revisé todo y encontré esto y no se me viene algo a la mente que sea algo más de ese estilo que haya salido en 2025. Bueno, muchísimas gracias, cachas. Ya quédense que venimos con un tercer bloque de este podcast infinito del 2025. Gracias. Tercer bloque de este larguísimo podcast dedicado a repasar todo lo que pasó en el año 2025. Nos vamos a meter con el panorama de la historieta argentina. Para eso sumamos a un experto, alguien que no tuvimos nunca hasta ahora en el podcast de Comiqueando, pero es un honor recibirlo, Joan Soriano de Comic Record. ¿Cómo estás, Joan? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Fede? Muchas gracias por la invitación. Es verdad, primera vez acá participando del podcast de Comiqueando. No, gracias a vos por sumarte. Acá estamos cada uno en su casa. Este es un bloque remoto, pero vamos a ir dándole ritmo como para que parezca que estamos acá todos juntos compartiendo una mesa. Dale, vamos. Joan, vos que sos un estudioso del mercado argentino, ¿qué fenómenos observaste? ¿Qué cifras manejaste en el año 2025? Que aparentemente fue como muy notable, ¿no? En cuanto a producción de títulos de las editoriales locales. Sí, hace varios años ya que vengo como tomando el legado del Excel de Santiago Kahn, donde sí. Se venía ya hace como, creo que fácil, 10 o 8 años, sí. Tratando de llevar una anotación de lo que se publicaba. Y yo como que tomé la posta de eso y lo llevé como un poquito más allá. Y en el análisis que yo hice de este año, yo llegué a casi 300 publicaciones. Son unas 260, 270 con ISBN, o sea, publicados como libros. Y unos 30 autoediciones o fanzines. Comparado con años anteriores, para que te des una idea, veníamos de entre 150 y 200 contando fanzines. O sea que a nivel volumen de cantidad, creció muchísimo. Creció muchísimo. Lo que tiene quizás es que hay mucha autoedición o mucho autor haciendo su propia editorial, tiradas muy bajas. Igual eso también, algunos hacen, es como polos opuestos, porque algunos hacen tiradas más bajas, pero los que venían haciendo buenas tiradas, algunos inclusive empezaron a subir. Entonces es como que es un poco loco comparar los datos que da la historieta argentina con lo que pasa en el país también, ¿no? Como que hablé con Fede y Pila en un documental que estuve hablando sobre el libro Es Técnica del Bombardeo, y él me decía como que la historieta argentina va siempre como a contramano de lo que pasa, ¿no? Como que fíjate que en un momento en el que económica, socialmente, el país está como prendido fuego, la historieta tuvo su mejor año a nivel publicaciones en mucho tiempo. Después, como fenómeno, también mucha antología de autores que se juntan y la financian entre ellos, mucha antología autoeditada. Y algo que estuve viendo también, que no sé si es bueno, hay como una especie de desaparición del humor gráfico. Hay muy pocos títulos exclusivamente de humor gráfico publicados este año comparado con años anteriores. Qué notable eso, ¿no? Porque el humor gráfico siempre tuvo como ese sitial de privilegio, ¿no? Que es un poco aprovechar la ventaja de la gran difusión que te dan los diarios, ¿no? Porque de pronto vos publicás un chiste o una tira en un diario y lo lee una cantidad de gente que jamás va a pisar una comiquería. Y sin embargo, eso no repercute en el panorama editorial, es decir, no se traduce a libro ese volumen de producción que se hace para los diarios. No, de hecho, si te fijas, sacando las grandes como Penguin, Planeta, así como internacionales, a nivel editoriales argentinas, solamente Historieteca publicó un libro de humor gráfico, no exclusivamente como humor gráfico. Después sí. Por ahí alguna autoedición, pero creo que el pequeño Timmy fue lo único que podemos considerar. Y Tute, pero se autopublicó su libro, Tute también este año. Es como yo creo que las editoriales, que algunas tenían como su línea, no apostaron por eso. Claro, yo me acuerdo que Hotel de las Ideas había sacado libros de Tute, de Alejandro Leunic. Sí. ¿No? Algún momento Pictus recopilaba tiras de Max Aguirre. Aparentemente eso ya no estaría sucediendo. No, yo no sé si es un cambio en el mercado o también algo que pasó mucho este año, que también según cómo veas, si el vaso medio lleno, medio vacío, hubo mucha reimpresión, que años anteriores los editores te decían, no, porque uno tienen que elegir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Reimprimo un libro para que siga moviéndose o pongo un libro nuevo? Bueno, este año muchos editores, inclusive si uno ve Hotel de las Ideas, una de las editoriales más fuertes, como que apostaron por reimprimir libros. Y eso también se ve en los números finales. A mí me parece perfecto que se reimpriman los títulos agotados, porque si no, haces el famoso catálogo ficticio de Deux, ¿viste? Que tiene 180 obras en el catálogo y vas a la comiquería a buscarlas y hay 6, ¿no? Sí, está bueno que se reimprime. También como que en algunos casos por ahí, en el caso de Hotel, creo puntualmente, se vio afectada la publicación de historieta de autores nuevos, como creo que sacaron 2 o 3 libros nada más, y como que mucha reedición, pero bueno, como que te digo, en el volumen general, como te digo, estos 300, creo que entre rescates y reediciones y Deux, te va a haber más de 100. O sea, sacando, ¿no? Que Deux te saca, como dijimos, 50 títulos de tiradas de 100, pero igual, creo que fue un muy buen año a nivel producción en cantidad. En calidad después ya será un tema de cada uno como lo vio. Totalmente. Pero sí, bueno, es un gran dato, ¿no? Esas cifras a las que llegamos después de tanto tiempo, y esto por supuesto no contempla la edición argentina de mangas ni de cómics. No, no, no, solo historietas con artistas argentinos. De autores argentinos. O sea, claro. Hay que aclarar eso porque si no la gente va a decir, 300 no es nada, si Ibrea publica 50 por mes. No, claro. Hay en el medio por ahí obras como Agrimbao y Polity que te publican en Francia y Hotel publica acá. Estoy contemplando un Superman del mundo, un Batman del mundo, que, o sea, contemplo artistas argentinos que sí. Se están editando historias acá. Entonces hay dos o tres libros de Omni que por ahí los contemplo en ese número. Bien. Pero sí, sí, estamos hablando de artistas argentinos que se publicaron o están editados los libros en Argentina. Perfecto. Bien. Bueno, después habrá que ver si la gente consume o no, ¿viste? Y cómo les va a los editores cuando ponen un stand en un evento, en una feria, cuando mandan a las librerías o las comicarías. Quizás les fue mejor que el año pasado, quizás les fue peor, pero el tema es que la industria está muy activa, ¿no? Porque se siguen generando una cantidad de publicaciones muy importante. Es que tenemos muchos artistas y también me parece que es muy fuerte o impacta mucho en este caso el tema del cómic web o la historieta digital, que hay muchísima producción. Entonces, para los editores es, entre comillas, más fácil porque tenés un catálogo enorme de historietas ya casi terminadas y que podés ver y seleccionar y dar una oportunidad, que no es que estén estar generando, si bien algunos editores generan historietas desde cero, otros las traen, como dijimos antes, de autores que primero publican en Europa o en el exterior, pero parece que tener ese catálogo de historieta digital tan grande es como una pantalla también para ellos para tener de dónde tomar títulos. Está muy bien esa idea. Sí, me parece muy, muy razonable. ¿Cuál fue para ustedes los dos o tres lanzamientos más importantes del año, Fede? En cuanto a historieta de autores argentinos estamos hablando, ¿no? Me mataste. Me agarraste así, medio en bolas. Me gustó mucho. A ver, vamos a pensar rápidamente algunas de las muchas que... ¿Con qué criterio lo decimos? ¿Como el que nos gustó? Que recomendé. Opina primero yo, mientras vos pensás. Y para mí uno de los títulos fue Marea Roja, de Fede Schuchman, que yo creo que fue un libro que... la gran ópera prima del 2025. Sí, también. Que uno veía las páginas de prensa y ya decía, che, qué buena pinta tiene esto. Y viste que a veces cuando te sentás a leer un libro con tanta... le pusiste tanta expectativa, por ahí no llega la vara a alcanzar, pero en este caso me sorprendió, como que venía como con la vara muy alta a decir qué bien se ve, y cuando me puse a leerlo me fascinó, me encantó cómo está construido, cómo está escrito, cómo está narrado, así que creo que es uno de los grandes libros Marea Roja de Fede Schuchman. Después tengo varios, a ver cómo elegir uno. Bueno, para mí también creo que la culpa la tuvo Charly García por una cuestión generacional. Me pegó mucho. Por ahí si uno se pone muy técnico en el dibujo le puede faltar un poquito, pero me pega tanto por lo emocional que no puedo no nombrarlo. Y me impactó mucho un manga argentino, como lo nombró Pie Ediciones en su colección, que se llama Pequeñas Muertes, de un autor que se llama Manzha, que no sé cómo pronunciarlo, que me impactó desde lo narrativo, cómo está armada. Es una historia muy simple, es una chica que está tiene una fobia y está dentro de su apartamento. Y lo que me impactó y me pareció fascinante es cómo usa el lenguaje de la historieta para hacernos entender qué le pasa por la cabeza a este personaje con esa fobia. Creo que ese recurso estuvo increíble. Uh-huh. Bueno, a mí me gustó mucho el nuevo sello que impulsaron Aleta y Nico Brondo. Digo, Telecaster me parece sí. Una obra del re carajo. Y después me había gustado mucho también, ya que estamos, la de que recomendé la otra vez en el podcast, la de Nico Di Vincenzo, la de Soldaditos... Hadas, sí, de Elfos, Soldaditos, Sirenas también, sí, hecho. A mí, sí. Esas dos que nombraste, Fede, están entre mis 10 favoritas del año, sí. Sí, digo, yo también digo, las que vos nombraste también, digo, para no repetirnos... Sí, estoy de acuerdo. Con Telecaster y la de Matías Di Vincenzo, todavía no las leí. Pero viste vos, me parece con Marea Roja. Marea Roja me encantó, me parece que es la mejor ópera prima. Después, si tengo que elegir una, creo que es Andresito, de Lautaro Fishman. Me pareció espectacular. Me enorgullece que una editorial argentina haya producido ese material para el mercado nacional y que lo haya editado con esa calidad. La verdad que el laburo de Tren en Movimiento me pareció muy, muy, muy notable, ¿no? Que salga un libro hecho para Argentina con ese nivel. Me gustó mucho que Loco Rabia trajera Pampa, que era una historieta que siempre quise leer y solo existían ediciones españolas o francesas, de este ya clásico de Carlos Nine y Jorge Zettner, me pareció una excelente historieta. Yo no lo conocía, pero me sorprendió para bien. Sí, y bueno, y Pandemonia, de Agrimbao y Polity, que lo mencionabas vos hace un rato, me gustó mucho también, me parece una muy, muy linda historia. Me gusta que salgan del registro más solemne, digamos, más, más dramático que sí, uno más para el lado del humor, de la crítica de la comedia, sí. Y que se pueda meter con una comedia, me pareció un poco volver a las raíces de Planeta Extra, ¿no? Que es quizás su única gran obra que no está publicada en Argentina. La disfruté un montón. Pero hay muchas, me parece que hubo varias cosas muy buenas. Sí, yo creo que puedo nombrar 20 fácil, sí, si me pongo a revisar, sí. No, mucha seguro, diversidad de seguro. Géneros. Sí, yo quería reivindicar que tiene que ver con reedición, ¿no? Pero el libro que hizo Historioteca de Chicanos, que me parece una apuesta, una apuesta zarpada, además está re buen precio, un mega bodoque, que además es la forma de editarlo, porque ya había habido intentos de publicarlo en par, hacer dos volúmenes, tres volúmenes, no hubiera funcionado, me parece que jugarse a decir, bueno, ya fue, lo sacamos en un tomote y que tratamos de que no sea tan caro el precio y para que la gente lo compre, me parece una apuesta que está buenísima y espero que más editoriales se jueguen por hacer algo parecido. Bueno, y la propia Historioteca reincida con algunas otras obras que se pueden editar así, que uno por ahí pensaba que eran difíciles de editar justamente porque son muchas páginas, ¿no? Después hay ahí también ayuda que fue una coedición entre Historioteca y Puro Cómic, que creo que es algo que se viene dando mucho también en el mercado de historieta argentina, coeditar para poder afrontar volúmenes de así más grandes. Y me parece interesante también, que es algo que vos decías también, Andrés, que hay editoriales que están apostando por levantarle la vara al producto final, a cómo está el libro editado, impreso, diseñado, y creo que eso también le hace bien a la historieta, ¿no? En esto que decimos que hay muchas editoriales, muchos autores que se arman su propia editorial, y a veces con tiradas bajas y con libros que no llegan del todo en calidad, muchos por no imprimir en offset, y que me parece que libros, como decís, como Andresito, Chicanos, lo que hicieron con Drácula, no sé si vieron la portada que hizo Dusmeante, Historieteca. Que es muy linda. Que es un dibujo, son pedazos de dibujos, y armó una portada que decís, parece una portada de verdad. Creo que están levantando la vara. La antología de Croma también tiene una producción muy linda. Por eso, como que eso está bueno, terror, parece. Creo que es Super Especial Terror, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Tiene una producción muy cuidada, muy linda. Y creo que eso también ayuda a que levantar un poquito la vara, tratar de que los libros estén mejor y que eso pueda hacer crecer la historieta. El de Gustavo Sala, de Capitán Barato, también tiene una calidad de impresión, de la tapa, te llama la atención, el lomo, está todo como muy, muy cuidado, muy lindo. Hasta los libros de Muñones, algunos están mejores. No, para ahí los libros de Muñones no son de, es porque lo hizo la hija de Oswald o porque está Buscaglia metido. Los libros que no hace Muñoz, que solo pone el sellito, tan hermosos. Sí, los de Oswald, bueno, para mí el Buitre es una vez de paso, yo no lo había leído nunca y me maravilló la narrativa de Oswald en ese libro. Fue como, dije, bueno, no me gusta comprar libros de Muñoz por el tipo de ediciones, pero cuando lo vi, y sí, pasa esto, es la hija de Oswald que está rescatando la obra del padre y lo hace a todo culo, ¿no? Tal cual. Y hubo mucho Enrique Brecha este año, mucho Enrique Brecha, ¿no? Nos bombardearon. Entre editores y Deux, sí, tiraron como todo lo que no se había editado de Enrique Brecha los últimos 20 años. Nos bombardearon con Enrique Brecha, yo compré un montón de cosas de Enrique, algunas ya las tenía en la Scorpio, pero me las compré igual porque las quería tener en el libro. Otras no, porque son muchos tomos, tipo Los Días del Gitano, que son demasiados tomos, o Viracocha, que es larga también, pero compré mucho Enrique Brecha, el de Viaje a Venecia, un montón de cosas había. Bueno, y el libro sobre Enrique Brecha, ¿no? Su Plumín es un facón, de Claudio Herrera, que es un librazo, si sos fan de Enrique, es pornografía, ese libro te vuelve loco, te quema la cabeza. Un laburo de investigación y de recuperación de cosas raras, y ya solo armarte un checklist con toda la obra de Enrique, ya eso no tiene precio, porque para el fan, viste, ya con eso salís a cazar con todas las municiones. De hecho, el de Los Días del Gitano salieron 3 libros en 2 meses. Sí. Los largaron así, uno atrás de otro. Sí, muy zarpado. Yo la tenía muy fresca, Los Días del Gitano, la había leído hacía muy poco de la Scorpio, por eso no me paró tanto la chota, para decirlo de manera grosera. Pero hubo mucho, Enrique. Y mucho Alcatena también este año, ¿no? Que siempre suele estar muy presente. Mucho Alcatena sin Masitelli, ¿no? Hizo uno con Saracino en Utopía, el del Kidir. Tuvo como obras, las que él, aparte obras más modernas, ¿no? Obras que hizo por ahí en los últimos años, en solitario. Y con es que Masitelli. Se acabó. Es que se acabó. Eso lo hablamos en el podcast que pueden escuchar en Comprando la comiqueando digital. Pero bueno, les cuento que un poco de lo que charlamos es de eso, es que se acabó, ya está. Creo que queda un laburo de ellos. queda un solo libro, un solo laburo de ellos y se acaba. Digo, después, está a ver, al caer, está al caer, de acá 6 meses. Yo te digo dos cosas. Primero, bueno, este año se publicó completo Dioses y Demonios, que no tenía edición argentina. Que también, es un librazo. Un librazo, power metal, muchas páginas. Y después, nunca se acaba, porque a medida que pasa el tiempo, se vencen los contratos, o quedan descatalogadas, o se agotan obras que ya salieron. Entonces, hoy vos sacás Travesía por el Laberinto, y es una novedad, porque la última edición fue en el 2012, una editorial ignota que no existe más. O sacás Barlovento, y es un hitazo, porque la última vez que se editó fue en el 2015, una editorial que no existe más. Entonces, esos títulos como que tienen otra vida si los volvés a proponer, porque son historietas de la puta madre que hoy no están disponibles en el circuito. Totalmente. Como que siempre están, Masita y el Cáceres siempre están ahí en batea. Si no hay cosas que nunca salieron, hay cosas que es como si nunca hubiesen salido. Ahora se vuelve a editar Rococó, ¿no? Primavera Revolver lanza una nueva edición de Rococó. Rococó había tenido una edición muy chiquita en una editorial, en Gutter Glitter, la editorial de Paula Andrade, hace 7 u 8 años, era inconseguible. Si vos tenías Rococó, era como tener el número uno de Action Comics, porque no la tenía nadie, y ahora va a volver a estar disponible. Entonces, bueno, es algo que ya salió, pero es como si no hubiese salido. Sí, o como decís, también a mediados del 2012, por el 2012-2015, se editó mucho de Masitelli y de Catena, pero en tamaños más chiquititos. Claro. Como ahora, viste, el año pasado Black Cat publicó Metal Hunter un poquito más grande, las ediciones nuevas de Locorrabia, que están cuando reeditan Acero Líquido y un par más, son un poquito más grandes los tamaños de lo que se publicaba también en su momento. Entonces, para el fanático por ahí también, es como decir, che, una versión un poquito más grande, aprecias un poco más el dibujo de Kike también. Tal cual, se va haciendo como un upgrade de la Alcatenoteca, mejorando un poco la calidad de edición, y bueno, y ya que algo que, no sé, que editoriales que no existen más, o una editorial absolutamente trucha, como fue Walsen, volver a publicar esos títulos y poder reemplazarlos, yo ayer conseguí El Viajero de Gris de Black Cat. El de Walsen lo puse ahí en la pila para tirar la mierda, porque no quiero tener una edición de Walsen, de algo que pueda tener una edición de Black Cat, que es mucho más digno, ¿entendés? Sí, sí, debería haber una edición como la gente de Travesía por el Laberinto, ¿no? Travesía por el Laberinto. Ahora, otro título que había sacado Walsen, que era El Condenado, de Mandrafina y Saco Manolo, lo está publicando Muñones. Está difícil, ¿con cuál te quedas? No, es mejor la de Muñones, mirá lo que te digo. Sí, es mejor la de Muñones. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Es jodida, debe ser la otra, ¿eh? Es mejor que la de Muñoz, sí. Así que bueno, ahí hay como otro manantial de, viste, para ir a pescar, ¿no? Todas esas editoriales que ya no existen. Este año salieron varias cosas de editoriales que habían desaparecido y que otra editorial las rescató, ¿no? El regreso a Arkham, por ejemplo, de Jorge Lucas, había salido por una editorial que se llamaba Agua Negra, que no existe más, ahora volvió a salir. El Bondi de Chilo Candia había salido en La Duendes, que no existe más, ahora volvió a salir. Bueno, como que se hace bastante la práctica de recuperar obra de editoriales que ya no existen. Sí, Belzarek, Royeli. Santa Sombra, sin ir más lejos. Santa Sombra, los libros de caballeros. Exactamente. Y unos cuantos. Hay unos cuantos libros que ya habían salido por editoriales que dejaron de existir y que las editoriales que siguen con presencia del mercado rescatan algunas obras que vale la pena circular. Por eso esto que te decía, ¿no? Uno dice, 300 libros, pero están conviviendo historietas nuevas, rescates, reediciones, libros que se recuperan. Fíjate la cantidad el matiz de tipos de libros, ¿no? Que conviven esas 300 y pico. Ahí es donde más me sorprende el dato que vos tiraste de que prácticamente no hubo edición de humor gráfico, ¿no? En 300 libros. Sacás Timmy y después creo que te tenés que irte a Sudamericana o a Planeta. A ver qué tengo acá. Macanudo sacó Penguin 2 libros nuevos. Sí. Los de Roque y Gervasio, por ahí no sé si no lo consideraría tanto humor gráfico. No, Timmy y algunas cosas independientes de este grupo de cuadritos. Yo a Timmy tampoco lo termino de considerar humor gráfico. Me parece entonces que no hubo humor gráfico. Es historieta cómica, pero no es exactamente humor gráfico. Lo mismo el de Gustavo Sala de Capitán Barato. Es una historieta totalmente de humor, pero no es humor gráfico. Humor gráfico es la tira o es el chiste en cuadrito, tipo el de Diego Paredes, el de Lunín. No hubo libro de la caja este año. No hubo libro de la caja este año. Pero es que venía de creo que 3 años seguidos sacando la caja, ¿no? Sí, un montón. Hace bien meter una pausini ahí. Además permite que el Cinder lo gane a alguien más. Claro, sí, totalmente. Esa va a ser una novedad. Lo mismo cuando Dolores Alcatena no editó nada de ella misma, ¿no? Claro, también, sí. Este año, De que el premio a la obra autoeditada no se lo lleve Dolores después de 4 o 5 años seguidos. Y te iba a preguntar algo más, Joan, que ahora se me olvidó cuando Fede metió ese bocadillo. Bueno, te tiro otro dato mientras, sino por ahí antes había, pero no se conocía tanto, mucha antología también en el interior del país. Una antología en Santiago del Estero, una antología en Mendoza, la gente de Grunendorf, que también saca muchas antologías durante el año, que es un material que por ahí antes estaba, pero no llegaba, uno ni se enteraba. Y circulaba menos. Exactamente. En Mar del Plata hubo una antología llamada Fuera Temporada, creo que es una revistita, es como que... está pisando fuerte, se está haciendo más, un poco más conocido lo que pasa fuera de Buenos Aires, digamos, también. Sí, hubo una magia de volver a la grapa no estaría funcionando, ¿no? A mí no me gusta, pero bueno, hubo, bueno, Capitán Barato sacó una de pasada y otra de Meridiana se sumó ahora con la serie esta Dominio. Tommy Carr sacó también algunas cosas en formato Tommy Carr tiene la serie cortos, Loco Rabia la serie, tiene también su serie de grapas, es como que... El tema es que hay que ver cómo lo usan, porque Loco Rabia lo usa para unitarios, son historias cortas, Comic Car lo está usando para, en vez de sacar un libro, sacar los cuatro capítulos en grapita, el Capitán Barato son historias unitarias, lo del Dominio parece que va a ser una serie, como que todos lo usan de forma distinta, pero a mí personalmente como lector me parece que a la larga hay un tema de costos, que una grapa o dos grapas terminan saliendo lo mismo que un libraco de 200 páginas por ahí. Totalmente. Me parece que ahí todavía la grapa pierde hoy. Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo ves el panorama de historieta infantil? Que es algo sirve que para mí un poco para... No, sí, Fede, te escuchamos. Ah, decía que me parece que las grapas y demás sirven para hacer un poco lo que... editar mucha de la historieta que se publica online, sobre todo en webcomic mutante, viste que son pocos capítulos y son historias cortas, entonces me parece que por ese lado viene el tema de las grapas para recuperar ese material que por ahí nunca alcanza para un libro. A ver, muchos lo usan como punta, tipo Santa Sombra, que publicó un cachito y después sale el libro y tiene muchísimo más material, pero me parece que sirve para eso. Un poco. Para mí después hay otros editoriales con otros proyectos, como decían recién, son otras cosas. Para mí la grapa sirve para que cuando pones un stand en un evento puedas vender algo que valga menos de 10 lucas. Sí. ¿No? Vos no podés ir con tu stand a un evento suponiendo que todo el mundo te va a poder gastar arriba de 15 o 20 lucas. Entonces tenés que tener algo de 10 lucas o menos para vender en los eventos. Y la grapa para mí cumple esa función. Si no existieran los eventos, no existirían las grapas, digo yo, ¿eh? Porque no, de hecho, muchos autores de webcomic mutante, por ejemplo, se editan como fanzines la grapa de su revista, y hay varios casos en los últimos años que juntan para vender en los eventos. Y sí, para ir a los eventos, a la feria, sí. Yo creo que sí. Si no fuera por eso, si fuera solamente para el mercado de librerías y comiquerías, nadie publicaría grapas, porque sabés que esto que dice Joan, que el comprador compara los precios y dice, pará, dos grapas me salen 18 lucas, 17 lucas, con 19 o 20 me compro un superlibro. Bueno, no tiene mucha competencia, excepto en las ferias, donde un montón de la gente que transita por las ferias no puede gastar 20 lucas, pero por ahí sí puede gastar 7, 8, 9, 10. Entonces siempre está bueno tener un producto de menos de 10 para esa instancia. Te decía que durante este año vamos a hablar mucho de historieta infantil y te preguntaba, Joan, ¿cómo ves el panorama de historieta infantil en el contexto de la producción argentina? A nivel números es como que equitativo. Lo que tiene por ahí es que son siempre las mismas. Tenés a Comics de Breeze, tenés cosas que salen en Penguin Random con las cosas del Bruno, las de Chanti o en Planeta. Primavera Revolver se animó este año con la colección Chiquirietas. Santiago Kahn en Mate al Mensajero por ahí viene ya de 2 años seguidos en los que te publica un libro para primeras infancias, como es la colección de grandes historietitas, un libro para más juvenil y un libro para público adulto. Pero siento que son siempre los mismos y algunos que se animan. Lo que a mí me parece, me pasa por ahí, es que yo pienso qué leía yo cuando tenía 8, 9, 10 años, y entiendo que muchos editores apuntan el libro para esas edades, pero a veces me parece que es como que, no sé si lo teníamos una charla con Daniel Ruggeri en el seminario de los Cinder, es como subestimar al lector a veces, me parece, ¿no? Como que le podés dar algo distinto. O sea, yo leía Perfil a los 8, 9, 10, 11 años. Entonces, como que... viste esto que dice, que decía en el momento, estoy totalmente de acuerdo, decir, bueno, este libro es para este tipo de edades. Esto es segmentar las edades. Yo creo que más que segmentar las edades, sería más interesante segmentar, no sé si la capacidad, sino la cantidad de lectura que tuvo ese chico. Por poner un chico de 8 años que leyó un montón, puede leer un libro y entenderlo de la misma manera que un chico de 12 que nunca leyó nada y su primer libro. Claro. Ahí es donde me parece, si me tengo que hacer como un análisis personal, muy personal, ¿no? Porque si ves a nivel de historieta infantil, son siempre las mismas, es como de el cuerpo, viste, de Comics de Breeze, las cosas que publica Planeta Penguin, también por una cuestión de buscar autores masivos y llegar con eso. No sé si les tocó ver en alguna feria del libro, algún evento, una de esas Chanti firmando libros, increíble. No solo por la cantidad de pibes, sino por la cantidad de adolescentes y gente grande que se acerca y le dice, yo te leía cuando era chico. Claro. Está buenísimo eso. Pero lo que pasa, me parece, en esta segmentación es que esos pibes que les llevan a Chanti toda la vida de pibes, llevan a grandes y no... Falta como... falta un puente entre, ¿no? entre todas estas cosas que se hace para que los chicos lean y cuando ya son adultos y ya pueden acceder a la historieta que nos gusta leer a todos nosotros. Como que falta algo ahí. Para mí el puente siempre fue Macanudo, pero bueno, aparentemente no estaría funcionando. Y Macanudo, te digo, se volvió a publicar el año pasado historias nuevas, ¿no? Estuvo Reservoir Penguin reeditando todos los libros, pero no sé por qué es distinto, porque no es lo mismo el lector de humor gráfico que el lector de historieta. Yo ahí sí veo una diferencia. O sea, ¿cuánta gente te dice yo leí Mafalda o no como Mafalda y después le hablas de una historieta que no es el Eternaut? No tienen ni idea. Yo personalmente no creo que el humor gráfico lleve a la lectura de historieta como en sí, y no como humor gráfico. Yo creo que son dos cosas en mi cabeza distintas en ese sentido. Bueno, lo que este año se vendió el Eternauta, ya que lo mencionaste, producto de la serie, no tiene nombre. No sé si eso va a servir para algo eventualmente, pero la realidad es que, creo que hace mucho que no, una historieta argentina no se vendía tanta cantidad en tan poco tiempo, era deforme, Sí. Yo que laburo en comiquería, vendíamos, 30, 40 en una semana, es una demencia. Y Tomás Gish nos dijo, creo que 50.000 ejemplares habían vendido para la Feria del Libro, que fue la época en la que estuvo la serie. Lo que tiene eso es para mí dos cosas. Primero, te arrastra ventas o público a leer otras cosas aparte del Eternauta, eso no lo sé. Y después te demuestra algo, me parece, que un poco es medio, se resiste el sector editorial a veces a estas cosas. Fíjate cómo la exposición de un personaje y una historieta hizo que eso se mueva de esa manera, ¿no? Eso es algo que yo siempre comento, es una postura que tengo, ¿no? Entre otras posturas de otras personas respecto al tema del marketing, cómo visibilizar la historieta por fuera del nicho. Fíjate, en este caso el Eternauta también es un boom porque es una serie que mundialmente la pegó. Pero fíjate cómo donde se muestra mucho algo en otros lugares, la gente le pica el bichito y dice, me voy a comprar esa historieta. Creo que como ejemplo de eso sirvió. Sí, totalmente. Vos decís, Fede, no sé para qué sirve. Sirvió para que le sacaron a Hotel de las Ideas la licencia de Evaristo. Y dijeron, esto lo dibuja el mismo el Eternauta, bueno, lo publicamos nosotros. Una crueldad, ¿no? Porque la edición de Evaristo de Hotel era hermosa. Sí, es hermosa, anda por ahí todavía. Sí. Pero ya no puede circular legalmente, lamentablemente. Ahora la legal es la de esta buena gente. Bueno, la verdad que nos quedamos bastante tranquilos escuchándote, Joan, porque de las tendencias que vas marcando son interesantes, están buenas. Creo, como decías antes, qué pasa con las ventas, ¿no? Después ya se verá. Pero te digo, si uno ve los últimos 5 años, venía creciendo el número de publicaciones. Sí. O sea que en algún momento las ventas deben haber acompañado, aunque sea para empatar y seguir sacando libros, porque si no, no. Yo creo que nadie se suicida tan abiertamente. Hay formas más divertidas de suicidarse que publicar un libro de historieta, ¿no? Entonces, acá, evidentemente, hay gente haciendo números y viendo que los números cierran. Si no, no estaría saliendo toda esta producción. Por lo menos para salir empatados, cierran, sí. Totalmente. Yo igual, siempre lo voy a decir, me parece un delirio que cada autor que quiere publicar una historieta funde una nueva editorial, ¿no? Y por eso le baja un poco la vara a la calidad, me parece. Totalmente. Primero le baja la vara a la calidad y después que cada editorial tiene menos peso dentro del mercado. Si en vez de 50 editoriales hubiera 7 publicando muchísimos más títulos, tendría mucho más peso para presionar a los organizadores de eventos cuando tienen que comprarles un stand, a las distribuidoras cuando tienen que hacerles las liquidaciones, a las librerías cuando se discute dónde exponés mi libro y dónde no lo exponés. Sí, pero ahí están los egos, de quién quiere controlar eso, quién quiere tener la batuta. Presión para negociar precios en las imprentas. O sea, la imprenta no te va a dar el mismo trato si le llevas 4 libros por año que si le llevas 12 o 15. Entonces, si hubiese menos editoriales aglutinadas, publicando bajo un mismo sello muchos más títulos, me parece a mí que sería todo mucho más fácil y mucho más potente, ¿no? El impacto de cada cosa sería mayor. Podrías tener una persona dentro de esa estructura dedicada al marketing, ¿no? Se le podría dar más bola a la prensa, más bola al circuito de distribución. En cambio, acá tenés un montón de editores robándole tiempo libre, robándose a sí mismo su tiempo libre mientras laburan de otra cosa, para publicar 4 libros por año, que para mí no tiene mucho sentido. Pero bueno, esa serie es otra de las cosas que me parece que está bueno destacar, y sobre todo como difusores, divulgadores, periodistas. Uno llega a la Crack Bam Boom con 50 novedades y es un caos para uno. ¿Cómo divulgas 50 libros? Yo todavía estoy generando videos que grabé en la Crack y publicándolos porque no doy. Totalmente. No vas a tirar dos videos por día, que es como quemarlos, no le das el movimiento que se merecen. O sea, ¿cómo divulgas? No sé qué piensan ustedes. ¿Cómo divulgas 50 libros que te caen así de golpe? Una cosa es durante la. Y después tenés enero donde no sale un fucking libro, ¿no? Claro, ¿no? La plancha. Claro, y además, ¿cómo suponen los editores que el consumidor va a poder comprar durante agosto 50 libros? ¿No? Es imposible, nadie puede comprar 50 libros el mismo mes. Entonces el propio consumidor te va a hacer el filtro, decir, este lo dejo para septiembre, este lo dejo para octubre, este lo dejo para noviembre, este lo dejo para diciembre. Aparte que hay mismos editores que ellos mismos publican 3, 4 libros para esas fechas. Y ninguno para el resto de. A su mismo público le están diciendo, te estoy sacando 4 libros. Sí. Es como que sí, ahí me parece que cada editorial es su mundo, pero hay algo en la planificación anual que queda como. Bueno, así, la sufre el lector, la sufre el divulgador y a la larga la sufre el editorial también, porque tarda más en volverle la inversión. Totalmente. Yo, por ejemplo, todavía no leí el de Matías de Vincenzo, que me lo regalaron en la Crack. Los chicos de Black Cat me dijeron, Tomás, llévalo. Buenísimo, genio. Está ahí en la pila, todavía no lo leí. Entonces, estamos en enero. Lo voy a leer ahora porque quiero votar para los premios Cine, qué sé yo, pero hay un montón de lanzamientos en una concentración de muy pocas semanas entre la Fed y la Crack, que suelen ser con una semana de diferencia, qué sé yo. Y después, ¿cómo haces? Y después, ¿cómo aguantás la estructura de una editorial que durante 3, 4, 5 meses después no publica otras cosas? ¿No? Es raro. Bueno, eso sí también, si hubiese menos editoriales y una misma editorial concentrara los lanzamientos de 7, 8, 9 editoriales, las que existen hoy, esparciría, digamos, ese cronograma a lo largo de más meses. No metería todo para agosto, ¿no? Ahora hay un festival de historieta, una bienal de historieta anunciada para marzo. Me imagino que alguien querrá sacar alguna novedad para ese evento, ¿no? Y no sé por qué no va a haber feria ahí, entonces. Ya sé, pero algo, no sé, para cancherear, para subirse al escenario y decir, sí, yo saqué esto. No sé, algo. Cinder en abril. Está los Cinder en abril, está el FA en septiembre, qué sé yo. Si tenés fechas, la Feria del Libro, la FED, la Crack, tenés como unas 6 fechas anuales que sabés que. Navidad, qué sé yo, sacar algo para diciembre para chorar. Yo la veo es difícil, porque el año pasado muchos editores y este año más apuestan a sacar libros después del 15 de diciembre. Sí, eso es una boludez. Terminan un poco bajo el radar. Mismo para nosotros como divulgadores, no llegás por ahí a leer esos libros para los Interpol, los lees ahí a último momento. Porque entre que el libro sale a fines de diciembre, a vos entre que te llega, pasaron la fiesta, hasta que tenés la pila para leer. También me parece que es una fecha complicada, del 15 de diciembre. Hay libros que han salido el 30 de diciembre, el 25. Sí, han salido libros entre Navidad y Año Nuevo, lo cual es una bizarreada. Claro, comercialmente, a nivel divulgación también, son fechas raras. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. No, a nivel números y datos ya tiene todo lo que tenía más o menos a mano. Y ya hemos hecho bastante análisis y le hemos puesto opinión y cosas de nuestras propias. Cosechas. Bueno, vamos a cerrar entonces este bloque. Quédense que esto sigue. Mil gracias, Joan, por haber pasado por el podcast. Gracias por la invitación. Abrazo grande y estamos en contacto. Ya volvemos. Bien, cuarto bloque del monumental podcast número 204. Estamos de nuevo con Fede y Mati de Petris para hablar un poco de lo que pasó en la historieta en Estados Unidos, ¿no? Yo acá tengo un dato que probablemente nadie tenga, pues yo soy un enfermo mental, que es que la venta de novelas gráficas en librerías en Estados Unidos durante el 2025 subió un 9,2%. Después de 2 años en baja, subió muy fuerte, 9,2% en un año es un montón. Y se ubicó en los casi 26 millones de unidades en el mercado de librerías, sin pisar las comiquerías, estamos hablando. Uh-huh. 26 millones es mucho. 3 novelas gráficas se metieron entre los 10 libros más vendidos de toda la industria editorial de Estados Unidos. ¿Qué fueron? Ya sabes, boludo, no se haga los giles. Y bueno, Dogman. Ahí está. Y bueno, claro. El puesto número 5 fue un poquito más sorpresivo porque salió un libro nuevo de Wimpy Kid, que es la serie para chicos que hace Jeff Keane. Sí. Un tomo que se llama Party Pooper, que quedó en el puesto 5. Ahora, en el puesto 6, obviamente, quedó el último libro de Dogman, el tomo 14, del maestro Dav Pilkey, que se cansa de romperles el culo a todos en estos rankings. Pero nadie habla de Dav Pilkey. Se estrena una película de Dav Pilkey y no la va a dar nadie, la concha de su hermana. Y nadie lo publica en Argentina y yo no lo puedo entender. Bien. Y en el puesto número 8, el libro 13 de Dogman, también de Dav Pilkey. Entre los dos libros vendieron más de 1.300.000 ejemplares. ¿Cómo acá no lo edita nadie? Solo en las librerías de Estados Unidos, sin tocar las comiquerías. Solo en las librerías de Estados Unidos vendió más de 1.300.000 ejemplares con dos álbumes. O sea, nos vamos a cansar de preguntar por qué acá no lo edita nadie. No tiene ninguna explicación. Bueno, igual lo vamos a volver a encontrar cuando hablemos del ranking de España. Porque sí, en España empezaron a publicar Dav Pilkey. ¿Y qué pasó? Vendió fantastillones de ejemplares, como la lógica indica. Vamos al mundo de los comic books, donde todo se resume en una palabra, Batman, ¿no? Este fue el año de Batman y nada más brutal que mirar las cifras de venta de comic books de este año para darnos cuenta lo que es la hegemonía de Batman en Estados Unidos. Sí, bueno, y que DC después de mucho tiempo destronó por completo a Marvel. Pero la destronó rompiéndole el Lord, culo sí, mal. Sí, sí, o sí, sea, sí. Marvel se fue al descenso, pero de una manera bestial. No es que DC triplicó sus ventas, es que Marvel se desplomó. DC mejoró sus ventas y Marvel se desplomó. Y ya el mundo del cómic hoy pasa por DC, ya no por Marvel. Las propias comiquerías ya dicen, no, esto, y te voy a comprar menos de lo que tendría que comprar porque es Marvel, ¿viste? ¿Qué pasó? Necesito más guita para comprar más títulos de DC. ¿Cómo te voy a comprar todo esto de Marvel? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo Absolute de fue DC, no, vendió en total 8.2 millones de copias durante el 2025. Solamente lo que es el mundo Absolute. Sí, eso, sí, de hecho leí varios análisis y cosas que están diciendo que DC haga Absolute. Toda la línea Absolute. Y se deje de romper las bolas con lo demás, digo, porque sí, la relación... Pero eso nunca va a funcionar. Porque parte de lo que hace el éxito de DC es que tenés 6 títulos de Batman, ¿entendés? Y no puedes tener 6 títulos de Absolute Batman. Porque no se la banca, porque no tiene mitología para cubrir 6 títulos, porque es un personaje que tiene 16 apariciones, ¿entendés? O tener 4 títulos de Superman. ¿Cómo haces con el Absolute Superman? Obvio, no lo puedes hacer. Pero bueno. No tiene sentido. Sí, me parece bien que hagan el Absolute Lobo, el Absolute Satana. Sí, que sigan extendiendo Aquaman, la línea Absolute. Sí, metí el Absolute Pindonga, no importa. Absolute Justice League tiene que salir. Lo que quieras. Tienen que hacerlo. ¿Qué están esperando? Pero nunca vas a poder replicar el éxito de la línea central, porque la línea central se apoya en que hay 7 títulos de Batman, 4 de Superman y qué sé yo, ¿entendés? Sí, claro. Sí. Bueno, el top 10. Yo tengo el top 9, mira. Ah, mira. Se ve que choreamos de lugares distintos. ¿Qué? Sí. Dejaste. Yo, en el top 10 mío, digamos, de Issues, el 10 justamente es un título de Marvel. Yo tengo un solo título de Marvel, que es el número 1. Deadpool Batman. Ultimate Spider-Man. Hay un Ultimate de Spider-Man que entró en el top 10. Sí. Y vendría a ser el único título de Marvel que es de Marvel solo. Porque Deadpool Batman. Claro. Está bien, hay uno que está editado por Marvel y otro que está editado por DC. Pero vendió mucho más el de Marvel. El de Marvel. No me preguntes por qué, porque el otro es mejor. Pero sí, bueno. Hay una teoría que es increíble. La vamos a decir: es que la gente no entendió que era otra revista. Claro. Las tapas son muy parecidas. Sí, sí, sí, sí. Así una como salió te quedaste por Marvel, sin palabras. Otra salió por DC. El chino Lee tuvo que salir a explicar que la que saca DC es otro cómic. Sí, la gente no lo entendió y nadie lo compraba. Sí, y sí, ese a fue esos el grados. Motivo por el cual terminó vendiendo más el de Marvel, pero de hecho terminó vendiendo estúpidamente más que el de DC. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese, al punto ese de que salió Jim Lee en sus redes sociales a aclarar. No somos variant cover de claro, otro. Muchachos, claro. Batman Deadpool es otro cómic. ¡Cómprenlo! Ah, es el que sacó DC. O sea que sí. Yo tiro el top 9 que tengo acá y vos ahora me tiras el tuyo. Vamos peloteando. Puesto número 1 para Deadpool Batman, la única publicación de Marvel que entró al top 10. Tiene que tener a Batman, porque si no, no entras. En el puesto número 2, el Batman 1 de Fraction y Jiménez. Perfecto. En el puesto número 3, el Batman Deadpool de DC. Uh-huh. En el puesto número 4, el número 1 de Invincible Universe Battle Beast, que es el único título de Image que entró al top 10. Un spin-off de Invincible que sigue estando muy hot, sí, sí, de alguna manera. En el puesto número 5, el número 1 de DCKO. Uh-huh. En el número 6, la Batman 158, donde empezó ese aborto talidómico que es la secuela de Hash. ¿El número 5 de DC cayó? No, no, el número 1. Ah, el puesto número 5. Ah, ok. En el puesto número 5, el número 1 de DC cayó. Me llamaba la atención que estuviera el último número. No, no, no. Todavía no salió. No, todavía no salió. No, no, no, va por el 4. En el número 6, el número 158 de Batman, el inicio de esa frustrada secuela de Hash, de la que vamos a hablar después en el bloque de papelones y polémicas, porque si está en Chino Lee y Jeff Loeb, vamos a terminar siempre en papelones y polémicas. En el puesto número 7, el número 15 de Absolute Batman, que fue el último que llegó a salir dentro del 2025. En el puesto número 8, Absolute Flash número 1. Y en el puesto número 9, Absolute Batman número 5, que fue el primer Absolute Batman del 2025. Claro. O sea que el primer y el último Absolute Batman del 2025 estuvieron entre los más vendidos. La lista es exactamente la misma que tenía yo, solo que en el 10 está Ultimate Spider-Man 23. Ah, bien. Si ah, lo extendés, bien. Digamos, a 10. 23, mirá vos, no los números bajos, y sino los más altos. Y porque ya se está terminando. Sí, sí, ya porque, sé. ¿Viste? Porque no les fue muy bien. Cierra. Y si querés a eso, te puedo complementar lo que son más o menos, ¿viste? Hoy en día es muy difícil encontrar los números exactos, sí. Ya que no tenés una distribuidora que te los pueda pasar, y entonces lo que tienen que hacer básicamente es ponerse en contacto con los retailers, que le hagan la devolución de lo que están vendiendo, y en base a eso, sí. Más o menos con un estimativo, porque no todos los retailers te van a devolver eso. Pero si vos encuestás a 100, 120 comiquerías de Estados Unidos y 8 o 9 de Inglaterra, ya tenés un estimativo confiable. Siempre hay que tener en cuenta que estos números son estimativos, claro. No nos tenemos que prender de que esto es un número duro, porque no lo es un número estimativo, más parecido a una cuestión de estadística. Tengo para los primeros 5 de este top, digamos, la Batman número 1, se estima que vendió un poco más de 500.000 copias. Ejemplares, digámosle, no digamos. Un poco copias. más, ejemplares, exacto. Copias, sí, dicen, sí, los Yankees. Deadpool Batman número 1 vendió 480.000 ejemplares. Absolute Batman número 1, 400.000 ejemplares. Absolute Batman 15, 300.000 ejemplares. Y Ultimate Spider-Man 1. 450.000 ejemplares. Esto estamos hablando siempre de lo que es la primera edición, después durante, sí, después el año. Hay reprints, claro. Hay reprints y eso es lo que termina inflando el número para que después aparezca en el top, ¿no? Sí, pero claro, estos son los números de la primera edición. Y de ahí, junto con estos números y ese estimativo, se termina sacando esa cuenta, digamos, que les dije al principio, de que todo lo que es el universo Absolute vendió 8.2 millones de ejemplares en todo el año. Hacía años que una línea de cómics no vendía esa cantidad. Pensemos que de ejemplares. 2 años atrás o 3 años atrás, una Batman y una Spider-Man, por ejemplo, que vendían bien, vendían 30.000, 35.000, 40.000 ejemplares, 50.000 ejemplares, ponerle. Entonces, cuando hoy estás hablando de 450, 300, es un montón. Es una locura. Realmente está. Sí. Hoy Marvel está en la lona, boludo. No saben qué hacer. Todos los títulos venden menos de lo que tendrían que vender. Hasta Spider-Man, hasta X-Men. Todo vende menos de lo que tendrían que vender. Lanzaron un título de Capitán América, se canceló. Lanzaron un título de... Nada prende. A la gente no le interesa hoy Marvel. No sé qué pasó. Qué loco. Bueno, obviamente pasó que tiene peores autores que DC hoy, ¿no? Sí, sí. Pero los autores nunca fueron garantía de nada, no jodamos, digo, se han sostenido. Sobre sí. todo los dibujantes, yo creo que DC le rompe culo con los dibujantes. Bueno, ahí puede ser. Pero sí. Bueno, y además, ¿sabés qué me parece? Que el mercado yankee cambió totalmente en los últimos años y hoy los comiqueros yankees, por lo menos los que compran issues, son coleccionistas de figuritas. Coleccionan figuritas un poco más grandes que las figuritas que adentro están en unas páginas dibujadas por alguien. Pero lo que venden son las portadas y las variant. Si vos tenés una variant de Adam Hughes, de Peach Momoko, de Jerry Friesen, de alguno de Tula Lotai, de alguno de los dibujantes que venden tapas, ya está. Gabriele Delotto, ¿viste? Sí. Los pibes se apuñalan unos a otros por tener la variant de tal o cual dibujante. Y compran que para tener la de Gabriele Delotto hay que comprar 10 ejemplares. Bueno, dame 10 ejemplares porque yo quiero la de Gabriele Delotto, ¿entendés? Y se van al choto gastando fortunas en revistas que nunca van a leer. Simplemente las van a gradear, las van a poner en el CGC y las van a exhibir como si fueran figuritas. Yo creo que hoy pasó eso. El cómic yankee se volvió jodido. Figuritas grandes que adentro tienen una aventura. Jodido, porque el día que de verdad se dé cuenta de eso va a dejar de venir los cómics y se van a dedicar a venderte, sí, tapas. En tapas. Relación, es que es lo que venden. Hoy venden las tapas. En relación a esto que estás diciendo, no sé si yo quería mencionar algo, si me lo permiten, que tiene que ver mucho con lo que pasó en el 2025 y con esto que acabas de mencionar, que es el fenómeno de Blind Bags. que no, sí, sé si lo, que no sé si lo conocen. Si no lo conocen, lo vamos a explicar un poquitito para la gente que nos está escuchando. Entró en ese paco. El fenómeno de Blind Bag es básicamente, la editorial lo que hace es sacarte una tirada, te saca un número uno de lo que sea y te lo pone en una bolsa negra. Y vos no sabés qué tipo, qué portada tenés dentro de esa bolsa negra. Podés tener la portada común, podés tener la portada variant, o te puede tocar una portada que es una en mil y que probablemente es una portada que no distribuyen en comiquerías y que solamente la distribuyen en ese circuito, que es el circuito de Blind Bag. Y también eso, hay portadas de 1 en 50, portadas de 1 en 25, portadas de 1 en 100. Claro. Siguiendo el formato de los trading cards. Claro. En los trading cards pasa exactamente lo mismo. Entonces claro, vos acá, ¿qué es lo que haces? Es aumentarle un nivel a lo que es el consumismo de portadas variantes. Porque acá no solamente tenés el tema de portadas variantes, acá tenés un montón de especuladores que te compran un montón de Blind Bag con la esperanza de que te toque la 1 en 1000, la 1 en 25, la 1 en 50. Y cuando no sucede, bueno, ahí de nuevo tenés un mercado de reventa, porque qué carajo haces con esas, qué sé yo, 40 copias de Blind Bag que hiciste del número 1 de Batman, Hass, digamos, de Loeb y Jimmy. Pero te genera una burbuja, combi, ¿no? O sea, una burbuja parecida a la que se generó en los 90, ¿te acordás? Donde las revistas vendían millones porque todo el mundo la quería tener, pero era una burbuja porque en realidad le vendían millones a las comiquerías. Sí, sí, por pero supuesto. No le vendían esos millones, bueno, no se las vendían a había muchísimos más gente. Ejemplares que lectores, claro. Claro, y digo, y esto me parece que genera la misma burbuja. Yo si un tipo compra 25 de estas Blind Box para ver si le sale alguna rara y las otras le sale la rara, se le encanuta para vender la cara, qué sé yo, pero las otras, todas las que le salieron normales, se las mete en el ojete y después pasan a reventa a valer centavos, como ya sabemos que pasa, y que el precio de reventa de las revistas cada vez es menor. Bajísimo. Y cada vez dura menos al PVP, digo, ese es el otro fenómeno que se da. Al pasar todo esto, cada vez el precio real de la es más efímero, es si la compras la semana que sale. Totalmente efímero, porque cómics que salen los miércoles, vas a una convención de tu ciudad el viernes y están a mitad de tapa. Por eso, porque ¿cómo? No tienen la tapa rara ni un carajo, el cómic estándar, digamos, no, es lo no que vale ellos nada. Se llaman los fillers, son números de relleno. No claro, son los key issues, que son donde pasan las cosas importantes, y no son las tapas importantes. Entonces son fillers. Y el filler no vale un choto. Bueno, una de las editoriales que ganó mucho con esta estrategia fue Skymon, con su línea de Transformers. Skymon, que claro, lo que hacía era esconderte cameos en las tapas que iban a ser, digamos, en la 1 en 1000 y te las distribuía solamente en estas Blind Bag, y eso generó un interés inusitado, digamos, por una editorial que no es una de las dos más grandes, ¿no? O sea, que no es ni Marvel ni DC. Para una línea, que es una línea a la que le están poniendo mucha garra, una de las cuestiones, Dan Mora, por ejemplo, va a ser dibujante principal de Transformers, o sea, evidentemente están poniendo mucho. Díganme que no soy el único al que esto le parece terriblemente patético. No, yo lo traje acá porque sabemos que los tres detestamos, digamos, esto, y es una... No me acuerdo si es Boom o IDW, que cuando listan las solicitations ponen primero al portadista, antes que a los autores. Ah, sí. Sí. Una de las dos pone sí, primero al portadista y después a los autores. Porque la gente compra por las portadas. Ya se dieron cuenta que están vendiendo figuritas, que adentro no importa. Adentro puedes hacer la saga de Fénix o la saga del clon, cualquiera, o sea, el paraíso y el averno, y te lo van a comprar igual, boludo. Ese, no importa quién dibuja, no importa nada, importa la portada. Pero la tapa no tiene un cameo. Ah, claro, no. Yo no quiero escupir la mano que me da de comer. Pero sí hay que mencionar que este fenómeno, no el de los Blind Bag, sino el fenómeno de las portadas alternativas, llegó a Argentina. No llegó en el 2025, pero en el 2025 pisó fuerte. Sobre todo con la editorial OVNI. Con DCKO. Absolute Batman tuvo 11 portadas variantes. Sí, sí, sí. Que además ahora son hechas especialmente por autores argentinos para la edición, y que son oficializadas por las editoriales. Por la editorial, ninguna de esas portadas claro, variantes. Y por cierto, también es bueno mencionar esta cuestión de que Absolute Batman, la edición de OVNI, agotó tres ediciones. En este momento está agotada la tercera edición. Sí, está por salir la cuarta. Y está por salir la cuarta. Eso habla mal de OVNI. Y no sacaron, sí, por supuesto. Porque calcularon para el orto. Evidentemente. O sea, sí, a ninguna editorial le gusta ir al mes siguiente a volver a imprimir. Sí, bueno, eso es algo que yo iba a decir cuando... el mismo año, ¿no? O sea, cuando, en un año agotaron tres ediciones. Sí, sí, cuando habláramos de eso yo era algo que iba a traer a conocer, que es lo mal que edita OVNI, que todas la línea Absolute está agotada y la tienen que reimprimir todo el tiempo, parecen muñones. La tercera edición salió a la venta, la tercera edición de Batman salió a la venta, y ya el día que salía a la venta, en las redes sociales de OVNI anunciaban que estaba agotada. Que estaba agotada. El mismo día que salía a la venta. ¿Cuánto imprimieron? Ya estaba agotada. 200, ¿cuánto imprimieron? No sé, sí, no, a ver, porque también convengamos que las cantidades que piden las comiquerías, digo, vos laburás en una, yo laburo más o menos en algo parecido, digo, he laburado, digo, tampoco es que son para tirarse pedo de colores, no es que piden 500 ejemplares. No, 50, entonces, 100, ponele. Además, para votar una tirada tienen que tirar algo, muy poco. A OVNI vos le podés pedir 100, no te las va a mandar. Además. No te va a mandar 100. Vos le podés pedir 100, te van a mandar 50. No te van a mandar 100. ¿Por qué? Y porque ellos no saben tienen. Que si te mandan a vos 100, entonces no van a tener para poder mandarle al resto de las comiquerías. ¿Y por qué no calculan mejor la tirada? Y no, porque después reimprimen. Pero sí. No, es un desastre. Este año la cantidad de agotados que tuvo OVNI, así de manera demente. O sea que salió y yo estaba agotado. La Santa Trinidad se agotó completa. O sea, Super, sí. de Absolute, ¿no? Superman, Batman y Wonder Woman se agotó completo. Sí, y hoy tienen agotado, por ejemplo, de CKO 1. Claro. Está el 2, el 3 y el 4 disponibles. Acaba de salir, creo que el 4 es novedad, acaba de salir. Sí. Ya el 1 no se consigue. Entonces ya si vos en tu comic no tenías el 1, tenés los otros. Y hasta que no lo reimpriman... Las tres portadas variantes de Meridiana todavía están. Pero no. Porque las tiene Meridiana, porque Meridiana rompió las pelotas porque hicieron una tirada enorme de la portada de variante de ese número variante. Esa todavía ellos tienen, bueno, sí, a ver, cualquier día que compró un stock grande, capaz que les queda. Y es la única manera. Sí, sí. Pero la editorial ya no tiene más para vender. Claro, exacto. Sí, lo cual es un desastre. Es un desastre. La verdad que sí. Bueno, ¿algo más, Chaco, sobre Comic Yankee del 2025? Lo peor... No sé, yo no leí un carajo, pero me gustaría saber del Chaco, que leí un montón, a ver qué es lo que recomienda. Qué es bueno, lo pero que... hay 12 columnas de Maldito Maestro. Ahí, no, definitivamente lo peor, diría yo, que es Marvel, que no le encuentra la vuelta al universo mutante, que evidentemente está esperando que algo pase en el MCU, supongo yo, con los X-Men, para que, aun cuando... No sé, de vez en cuando pasan cosas interesantes, pero La saga de Revelation es una falta de respeto. Sí, por es eso. Es una falta de respeto. No, y tenés a gente como, no sé, Gael Simón escribiendo. Tampoco Gael Simón es de la B, boludo. Basta en clara a Gael Simón como si fuera grosso. No, bueno, pero podrías tener, digamos, un don nadie trabajando ahí. Son casi todos. Tampoco, o sea, no. Pero no. Podés tener un autor de primera línea y Gael Simón no lo es, ¿entendés? Está bien, hoy los autores de primera línea no están en Marvel. Autores de primera línea en Marvel y hay muy poco. Está, no sé, para mí es bastante de primera línea porque me gusta mucho lo que hace Ryan North. Sí, Ryan North, que todavía sigue, digamos, con Fantastic Four. Chip Zdarsky, está Jonathan Hickman. Y después, boludo, ¿quién es Capo? Bueno, ahora volvió Bendis, pero Bendis ya no es Capo. ¿Entendés? Bendis volvió con el equino fatigado después... de fracasar en todos lados. Entre otros, en DC, por ejemplo. Sí, le fue bastante mal, claro. Así que bueno, yo no le veo mucha salida a Marvel. O se ponen las pilas para pagar mejor y seducir a los autores que no están laburando en DC, tipo, no sé, Warren Ellis, Garth Ennis, no sé. O se ponen las pilas para seducir a esos autores o se van a ir al descenso, boludo. Porque, viste, no podés rellenar con señoras que escribieron dos novelas para chicos y les fue bien. Evidentemente eso los comiqueros no lo compran. Tuvieron ¿no? el evento, digamos, que al que también le pusieron bastantes pilas el año pasado, que este era el One World Under Doom, un fracaso, digamos, un desastre. Sí, no fue bueno tampoco, no se estiró bueno. mucho. Sacaron un especial al que también le pusieron un poquitito de pilas de Harley Quinn, que era Harley Quinn Fartacular, también un desastre en crítica. Soy un boludo. Estoy mencionando todas las cositas que fueron grandes fracasos. El otro gran fracaso, que no es de Marvel, sino que es de DC, lo hablamos un poquito acá, es Hash 2, obviamente. O Hash 2 directamente entra en el nadie esperaba papelones. Demasiado, igual. Esperaba demasiado de eso. Pero, bueno, vamos a adelantarlo ahora. Y metemos ahora el bloque de los papelones y ya está. No, nada, te anuncian una saga de 12 números y la cortan en el 5, boludo. Y no se sabe cuándo va a salir el 6. Tan grosero fue que dijeron, si en el número siguiente de Batman, en vez de poner la continuación de Hush, ponemos un fill-in, no lo compra nadie. Entonces cerremos la revista de Batman, el número 160 y pico, y saquemos un número uno nuevo, con un equipo creativo lo más groso que tengamos, y salen Fraction y Jiménez con la 10, a romperla toda. Pero tuvieron que cerrar la revista de Batman, boludo. O sea, sos tan burro, Jim Lee, sos tan irresponsable, tan choto como historietista, que hiciste cerrar la revista de Batman, que estaba del 2016. Era el título más vendido de Batman, el título más vendido de DC, lo hiciste cerrar. Porque prometiste 12 números y dibujaste 5, hijo de puta. Bueno, no se sabe cuándo va a salir lo que falta. No hay fecha. Claro que... Por ahí nunca. A ver, nunca. Todavía estamos esperando la de... La Batman and Robin. Originalmente... También, fue lo mismo. Hizo 10 números, creo que iban a ser 12, no me acuerdo cuándo. Hizo 9 o 10 y nunca terminó, quedó inconcluso. Qué vergüenza. No, no se les cae. ¿Cómo no aprenden, boludo? De hecho, Miller dijo que él los guiones los entregó. Sí, sí, sí. No es que no está cerrado por él, que él no tiene nada que ver con eso. Los guiones están entregados. ¿Cómo no aprenden? ¿Cómo no aprenden? Y acá, igual de todos modos, DC ya tenía preparado esta movida, digamos, de Fraction y Jiménez para... que salieran después, o sea, iba a formar parte de la misma serie regular de Batman, iban a venir después. De los 12 números. Sí, claro, bueno. Pero ya estaban preparados. Lo tuvieron que adelantar. Lo tuvieron que adelantar un montón. 7 meses, es un montón. Sí, es una bocha. Y ahora supuestamente esto va a tener 6 números en vez de 12. Y están ahí en el quinto, y sí, hay que ver cuándo sale el sexto. Sí, no, es un desastre. Qué vergüenza, boludo. Pero además, también, digamos, más allá de que la movida le sale mal, cuando lees el material... es vomitivo también. Yo no me animo a leerlo. No es solo una cuestión, digamos, de que la movida le salió mal porque el Chino Lee no entrega a tiempo los lápices. No. Ya no tiene ganas de dibujar. Loeb, evidentemente, ya no tiene química. Si alguna vez la tuvo con el Chino Lee, no la tiene. La perdió hace 20 años. Nada, no tiene química. No hay nada que vos puedas decir. Loeb está escribiendo esto obviando completamente lo poco que se ha hecho con Hush en el medio, entre que él escribió la Hush original. Lo de Paul Dini, estaba por ejemplo, lo obvia completamente, escribe como si no hubiera estado congelado en el tiempo, el personaje, nada, un desastre. Pero por todos lados. A mí me gusta porque salimos a chorear y nos fue mal, ¿entendés? Entonces, sí. Si salís a chorear y te va mal, está perfecto. ¿Por qué? Porque no hay que salir a chorear. De hecho, te digo más, DC, que está pasando por un excelente momento, probablemente uno de los, sin duda alguna, está pasando por el mejor momento del siglo XXI. Sin duda. Y hasta podrías compararlo con otras grandes épocas de DC, sí. Y ahí habría que ponerse, digamos, a hilar fino, pero sin duda alguna, en el mejor momento del siglo XXI, Batman, de la mano de Loeb y Lee, era el peor título de DC en ese momento. El peor título por lejos, ¿eh? O sea, y es Batman. O sea, estás poniendo tu personaje, exacto, tu personaje principal, el peor título, un desastre. Y el dibujante con más reputación, ¿no? Porque sí. No es lo mismo que dibuje Jim Lee que dibuje algún gallego de estos que dibujan bien, digamos. Jim Lee es como mitología en el cómic de superhéroes. Sí, sí, sin duda, sí, ni hablar. Bueno, y después lo otro que tenía anotado en el rubro de papelones y polémicas, se pueden sumar, obviamente, si ustedes tienen alguno. Ya hablamos un poco de la de OVNI. Sí. Fue lo de Angoulême, ¿no? Que en noviembre sale el gobierno de la ciudad de Angoulême a decir, no se hace el festival. Todos nos quedamos helados. ¿Cómo no se hace un festival? Un festival de 50 años de trayectoria que maneja un volumen de guita monstruoso que le da de comer a los hoteleros, a los gastronómicos, al transporte, a toda la industria del turismo de una ciudad muy chiquitita como es Angoulême, que fuera de los 4 días del festival prácticamente se borra del mapa. Es, ¿viste?, Santa Teresita, sí. Con todo respeto, ¿no? Pero digo, una ciudad muy chiquitita cuyo único motivo de ser famosa es un festival de historieta que se hace hace un montón de años y que tiene un prestigio enorme. Los tipos se sentaron, hicieron las cuentas y dijeron, no se hace. Qué loco. Todo el mundo se quedó helado. O sea, obviamente ya todas las editoriales habían garpado sus stands, un montón de gente había garpado sus pasajes, ¿no? Autores de todo el mundo que iban con sus carpetas a buscar laburo recorriendo los stands de los editoriales franceses para ver quién les publicaba lo suyo. Pero, ¿y el motivo? ¿Cuál era? ¿Quién toma esa decisión? El gobierno de la ciudad de Angoulême. El gobierno, el Estado. No se pone más un mango para esto. Obviamente la organización dijo, bueno, sin guita del Estado, esto no se hace. Claro. Y no se hizo. Ahora era este fin de semana. No se hizo. Pero se está hablando de que el gobierno de la ciudad de Angoulême se está reuniendo con otras entidades, no con las que organizaban hasta ahora, sino con otras entidades representativas dentro de lo que es el mercado francés, y están armando un proyecto para marzo del 27. Lo cual es una excelente noticia porque se están yendo de enero. O sea, ¿cuál era lo peor que tenía Angoulême? Que se hacía el fin de semana más frío del año. O sea, bueno, pelotudo, ¿para qué? Tenés 52 fines de semana y vas al más frío del año, el último de enero. En Francia es siempre el más frío del año. Ir al Salón de Angoulême era ir a cagarse de frío. Yo nunca fui por eso, porque no me gusta cagarme de frío. Encima, como es un lugar muy chiquito, para todo hay que hacer cola, ¿viste? Vas a un restaurante, está lleno, hace cola. Vas a tener un colectivo, hay 8.000 personas delante tuyo, hace cola. Bueno, cola que significa a la intemperie con un grado, dos grados. Chupame el orto, ni en pedo. Ahora, que se pasen a marzo... Es un poco mejor. Es una buena señal, porque marzo ya puede ser primavera para ellos. Pero lo están organizando con otra gente, o sea que se están culeando a los que venían haciéndolo. Evidentemente lo que decidió el gobierno de la ciudad de Angoulême es desvincularse de la gente que organizaba Angoulême, a la que le ponían un montón de guita. Entonces, la movida fue dejar afuera a la organización que organizó hasta ahora y armar otra runfla por otro lado. Hay que ver cómo el sale. Es una timba muy, sí, muy sí, compleja. Sí, sí. Fue un golpe durísimo para la industria que no se hiciera el festival este año, ¿no? Sí. Ya tenían armadas muestras, charlas, exposición, claro, homenaje, bueno, chao, no se hace una mierda. Y estaría muy bueno que se hagan el 27, si se hace con gente capacitada a cargo, obviamente, por esto de cambiar la fecha, ¿no? Por esto de mandarlo a marzo. A mí casi me estimula a empezar ahora a ahorrar guita para ir a Angoulême en el 27, porque yo nunca quise ir por ese motivo, ¿viste? Fui al segundo festival más importante de Francia, que es el de Saint-Malo, porque se hacía en octubre. Claro. ¿No? Con días de playa. Una fecha más amigable. Claro. Otoño con fecha de playa, con días de playa. Todos los días llovía un rato, porque el otoño ya se lo toma muy en serio, todos los días te llueve por lo menos un rato, pero tuvimos un día que fue todo sol y felicidad. Así que, bueno, fue como muy extraño todo y generó un impacto muy negativo en la industria porque un montón de gente ya tenía la guita puesta ahí, ¿viste? Los lanzamientos, movilizar autores, equipos editoriales, obviamente las comiquerías, todo el mundo ya estaba convencido de que se hacía como todos los años, ¿no? Porque era una cita de esas que no faltaban nunca, que no fallaban nunca y que siempre era cada vez más grosa, más grosa, más grosa. Incluso en la pandemia se hizo virtual, ¿no? Todas las actividades se hicieron virtuales, claro, las charlas, las entregas de premios. Los tipos en ningún momento bajaron los brazos, siempre apostando por más, por más, por más. Y de pronto, ¡pum!, alguien tiró el cable, desenchufaron toda la maquinaria y hay que ver si revive, ojalá. Y allá es importantísimo, esto, porque en Francia la guita que mueve la historieta no es poca. Es enorme. Es enorme, no, es enorme. Un montón. Ahora que nombrás eso, te tiro un dato muy loco. A nivel global, alguien calculó, no sé quién, Juan Carlos Chat, GP, exacto, no sé qué. Gemini PT. Alguien calculó que el mercado global del cómic del 2025 se estima en 13.000 millones de dólares. O sea que el cómic en su conjunto, me imagino que sin contar Japón, mueve 13.000 millones de dólares. Es un montón de guita. Sí. Es un montón de guita. Bueno, ¿quieren que cerremos este bloque o hay más de Comics and Geek? No, está bien. Le podemos dar. Polémicas y papelones, ¿tenemos más? Creo que no. Seguimos esperando el corto maltés de Utopía. Sí, bueno, era lo que iba a decir. Sí, seguimos esperando el corto maltés. Pero un chiste recurrente. Ya con el chiste, sí. O sea, sí, no llega ni a la categoría de papelón. Ya es. Utopía sabemos que existe. Sí, porque este año sacó un manga para presentarlo ahí en la crack. Claro, que vino el autor este. Eso dio como muestras de. Atsuki era. Atsuki. Atsuki. Kanako. Atsuki Kanako, gran dibujante. Gran dibujante. Espectacular. Gran la historieta no está buena, la que publicaron, pero el chabón dibujaba. Y sacaron una de Saracino y Alcatena, que es una adaptación de un relato de. No sé si de Robert Howard o de. Ah, sí, claro, es verdad, sí, también sacaron esa. Candad, sí. Candad, sí, Candad, es verdad, o sea que vivos están. Esa la venían anunciando desde el 2023, la de Saracino en el Catedral. Bueno, ¿quién te dice el 2026? Y tienen dos tomos de saga para sacar todavía también. Sí, también, están atrasados con saga. Pero ya reírse de Utopía es como está muy gastada. Sí, está muy gastada. Nada, es como, viste, platense. Una vez salió campeón y nadie entiende por qué. Bueno, es eso. Si les parece, vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más información. seguimos en el repaso de todo lo que sucedió a lo largo del 2025 en cuanto al cómic a nivel global en este podcast número 204 de Comiqueando. Si les parece, vamos a recorrer un poco Brasil. Y dale. Que está acá cerca. Exacto. Dale. En Brasil hay como dos grupos de datos distintos. Uno tiene que ver con librerías y el otro con comiquerías. Si les parece, empezamos con librerías. Dale. En librerías, el cómic que más vendió es Turma da Mónica Lazos. Turma de Mónica Lazos es una novela gráfica del 2013 que hicieron una dupla de autores que se llaman Víctor, que son hermanos, son Víctor y Lou Cafaggi. ¿Pero qué pasó? Se hizo una película con actores de Turma de Mónica Lazos, que se estrenó en todos los cines de Brasil, y por supuesto los brasileños, que son patriotas de lo de ellos, fueron masivamente a ver. Entonces, ¿qué hizo la editorial Panini? La reeditó. Lo lógico, la reeditó, pero le puso en la tapa una foto del elenco de la película. De la película. La mandó de nuevo a las librerías y los brasileños arrasaron con los libros y se vendió Fantastillones, la nueva edición de este cómic de Turma da Mónica, como... es el Dogman brasileño. No falla, Turma da Mónica. No, como el internauta de Planeta con la tapa de Darín, digamos, ¿no? Una cosa así. Es Mafalda, Mortadelo y Filemón. Todo. Sí, pero, y Dogman, todo en la misma. La ventaja es que Turma nunca se acaba. El Eternauta, no hay más, boludo. No, o sea, digo, van a venderte, te van a llegar a vender el 3 en un momento porque no les va a quedar el otra. El odio cósmico. El odio cósmico, sí, cualquier verga te van a vender, pero se acaba. Claro. Bien. Después en librerías anduvo muy bien una nueva edición de Batman Long Halloween, hablando de Jeff Love. Anduvo muy bien una nueva edición del Daredevil de Kevin Smith. Anduvo muy bien una nueva edición de Dinastía M de X-Men. Todo eso es Panini Brasil. Sí. Las dos, Marvel, DC, todo es Panini. Todo es Panini. Panini tiene todo. Y anduvo muy bien una colección que se llama Sandman Edición Definitiva, que es como unos libros de tapa dura que traen todo Sandman en pocos tomos, creo que 3. Que obviamente se colgaron de las tetas de Netflix y qué sé yo, sí, y les fue muy bien. En comiquerías, el cómic más vendido fue Deadpool Batman número 1, también de Panini. En segundo lugar, Batman número 1, también de Panini. En tercer lugar, Absolute Batman, también de Panini. El cómic nacional más vendido en comiquerías fue Angola Yanga, de Marcelo Zalete. Excelente autor brasilero, maestro de los maestros. Acá tiene una sola obra publicada. Estaría bueno que se pongan las pilas a los editores y traigan más cosas de Marcelo Zalete al mercado argentino. El manga más vendido fue sorpresa en todo el mundo, porque, excepto en Japón, donde ahora después vamos a hablar, en todo el mundo creció y se morfó a los chicos crudos Los Diarios de la Boticaria. Ah, de sí. Kusushira, perdón, un manga que en Japón se llama Kusurilla no Itorigoto, de Natsuhyuga Itsuki Nanao y Neko Kurage. Este manga fue número uno en Brasil. Fue el manga más vendido del año en Brasil. En segundo lugar, One Piece. En tercero, Dandadan. En cuarto, Blue Lock. Pero el holocausto nuclear de las ventas fue para Los Diarios de la Boticaria. Y se empezó un anime nuevo en Netflix. Sí, acá, tiene un anime en Netflix. Acá bien, la licencia, eso explica muchas cosas. Acá la licencia la tiene Panini. La tiene Panini. Para Argentina tiene prácticamente toda la línea agotada, salvo por el último número que es el 15 y el 3 y el 4. Bueno, el resto lo tiene todo agotado bien. Y no lo reimprime. Ah, sí, bien, excelente, sí. Ahí tenés, hablando de papelones, que exacto. El bloque anterior que nos quedó pendiente, qué desastre que es la publicación de Panini en Argentina. Es dicen desastre. Que cierra, ¿no? Que se va Panini de Argentina. Y puede ser mejor. Probablemente porque tenga que ver con la situación financiera de la revistería, ¿no? Que están circulando por ahí unas capturas de pantalla que dicen que la revistería tiene una deuda de 1.000 millones de pesos, 150 palos de cheques rebotados. Bueno, el CD Distribuciones cerró. Y volvió a ser la revistería. Claro, por ahí cerró por eso. Puede ser. SD Distribuciones dejó de existir como tal y volvió mágicamente a ser la revistería. Ah, bien. Pero bueno, pero más allá de eso, sí, Panini es un desastre. Tienen unos problemas tremendos con unas deudas gigantes. Bueno. Obviamente, sí. Panini va a dejar de asociarse con una empresa que está quebrada. Si y, sí, bien. Seguramente. Bueno, ¿les parece que nos vayamos a Italia? Dale. Italia, siamo tutti pazzi. Cero Calcare. No, el puesto número uno, un cómic infantil de autor italiano que se llama Pera Toons, que ya viene apareciendo bastante. Ya lo hemos nombrado, sí. El segundo puesto, One Piece. Uh-huh. El tercero, Jujutsu Kaisen. En el cuarto, My Hero Academia. En el quinto, un manga que yo no conocía, que se llama Kagurabachi, de Takeru Okazono. Sí, acá lo no lo había escuchado nombrar nunca. Y en el puesto número 6, Dandadan. Otros hitazos que, según a quien le consultes, fueron también los más vendidos, son Solo Leveling, que es un, un webcómic de surcoreanos, de los autores, el autor se llama Chugong. Es una web novel. Sí, sí, está a color, acá lo publicaría también. Sí, es muy los diarios de la boticaria. Hokuto no Ken, de alguna manera, sigue siendo muy taquillero en Italia y se sigue reeditando. Obviamente, Il Topolino, el più famoso topo de Disney, ¿no? Que es Mickey Mouse. Es Mickey Mouse, Se sigue publicando semanalmente hace siglos. Chainsaw Man le está yendo muy bien en Italia. Kaiju 8. Se ve que hicieron bien la pedagogía. La pedagogía, sí. Zero Calcare sacó una novela nueva que se llama Nel Nido di Serpenti, el nido de las serpientes, que le fue muy bien en librerías, como siempre. Tex y Dylan Dog siempre tienen su hinchada y siempre venden muy bien, sobre todo en el circuito de kioscos. Y lo que este año fue furor fue la adaptación del Nombre de la Rosa de Milo Manara, ¿no? Que salió en dos tomos, claro. El último salió para Navidad, ¿no? Especulando con el regalo de Navidad a gente que no lee cómics, pero que es fan de Umberto Eco y del Nombre de la Rosa. Y de Milo Manara. Y en Milo Manara, que es una institución en Italia, es molto più conocido. ¿De qué año será eso? Ahora. Pero no es una reedición. No, lo dibujó ahora Manara. El laburo más reciente de Manara es una adaptación en dos álbumes del Nombre de la Rosa. Creo que son dos álbumes de 72 páginas. Excelente. Qué bueno lo debe estar. Que por supuesto se está publicando en Francia, en España, acá eventualmente alguien lo traerá, no sabemos. Pero en Italia fue muy hitero porque, bueno, son instituciones, ¿no? Humberto Eco, decir Humberto Eco en Italia es como acá decir, no sé, Borges, ¿viste? Es un chabón muy grosso. Y El Nombre de la Rosa es una de las novelas más queridas y más publicadas del mundo. Manual de novela histórica, básicamente, El Nombre de la Rosa. Y además lo buena que es, A mí me gusta más El Péndulo de Foucault, ¿no? Pero bueno, porque yo soy un raro de mierda. Pero a mí me gusta más El Péndulo de Foucault dentro de la obra de Eco. Si quieren, no sé si nos quedan España y Francia, ¿cuál les gusta? España, dejamos Francia. Bueno, para el final. España, el dato importantísimo es que hoy en España el 14,3% de los españoles lee historietas. Es un 38% más que en el 2020. Es un montón. En 5 años la franja de lectores de cómic creció un 38%. Es irrepetible. No sé si se puede hacer eso en 5 años en otro país que no sea España. Es una locura. ¿Pero qué hicieron para conseguir eso? Mejoraron, se pusieron las pilas con la distribución, entraron a comerse el circuito de librerías, la venta online, la pandemia, la chota, no sé, el boom del manga, los tipos no descuidan su propia producción, publican todo, dame superhéroe, dame esto, dame lo otro, dame todo. Publican todo. Claro, en Italia superhéroes, en Francia vamos a ver que los superhéroes no existen, ya no venden los superhéroes en Francia, ya se publican para molestar, ¿entendés? En Italia, en España, perdón, siguen facturando con los superhéroes. No es raro ese dato y te tiro por qué. Porque hay muchas comiquerías nuevas que han abierto en España, de gente que viaja a España y que vuelve y te dice, y las comiquerías que abren son comiquerías que están a todo culo. Y además tenés casos como el vago este que tiene el canal de YouTube. Tomos y Grapas, que lo que abrió es directamente fuera de escala. O sea, la reinauguración que hizo de su propia comiquería es un predio que es una absoluta locura. Y vos decís, pero pará, ¿cómo carajo puede hacer esto? Y bueno, evidentemente porque la historieta está vendiendo bien. Sí, no hay otro, no es que vinieron, digamos, dos jeques árabes y le pusieron guita a Tomos y Grapa para que abriera un predio así. No, evidentemente eso tiene que ver, digamos, con una cuestión de que la historieta está funcionando bien en España. Y con un buen manejo empresarial, ¿no? Claramente. Bueno, si les parece, vamos por categorías. Dale. En la categoría de cómic europeo, número uno, obviamente Asterix en Lusitania, ¿no? Cada vez que sale un libro de Asterix, se los empoma a todos en fila. Este dicen que es malísimo, yo todavía no lo leí, pero bueno, lo voy a leer cuando lo publique del Zorzal ahora para la Feria del Libro. ¿Cambió el equipo creativo? No, esta vez es el del anterior, Fab Caro como guionista y Didier Conrad de dibujante. En el puesto número 2 está el segundo libro de Contrapeso, la serie que está haciendo Teresa Valero, que es maravillosa. Y en el puesto número 3, una novela gráfica de Torgal que salió en el 25 que se llama Sheigan. No la leí, pero se ve linda la tapa. Manga. Algunos mangas que se están vendiendo bien en España. Mushina Into the Deep. No sé qué carajo es. No me suena. El horror de Dunwich, de Gouta Nave. Ah, bueno. Publicado por Planeta. Mira. Y otro que se llama Zoara y la Casa de los Monstruos. Tampoco lo tengo muy bien. No, a mí tampoco. No me suena. Son como mangas más tipo novela gráfica de manga. No son los mangas que continúan. De producción propiamente española, de autores de ellos. El número uno fue En Vela, de Ana Peñas, que acá está circulando la edición de Random, ¿no? De Salamandra, sí. Que se ve en todas las librerías, incluso en algunas comiquerías lo tienen, un poco caro, pero lo tienen. En el puesto número 2 está el nuevo libro de los hermanos Gallego, Javier y Juan Gallego, que se llama La Plaga. Y en el número 3, la que tendría que haber estado número 1, Ibáñez Mítico, un libro de tapa dura que recorre toda la trayectoria de Francisco Ibáñez y que incluye las páginas del álbum de Mortadelo que no llegó a terminar Ibáñez cuando se murió. Tiene 23 o 25, no me acuerdo, páginas de una aventura de Mortadelo que no está terminada. Pero te publican tal cual hasta donde llegó él. Nadie entintó un globo, nadie puso un fondo. No, esto, hasta donde tenía terminado Ibáñez, eso lo metieron dentro de un libro que es todo sobre la obra de Ibáñez y que clavó tercer puesto. Superhéroes. Los tomos de superhéroes más vendidos en el puesto número uno fue Aliens vs. Avengers, de Ezra Rivich con Jonathan Hickman, si no me equivoco. Sí. Sí. En el puesto número 2, un tomo de Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo. Ah, todavía están con... Y porque los gallegos te militan a Redondo porque es de ellos. Y en el puesto número 3 también te militan a uno de ellos, Satana, de Mariko Tamaki y Javier Rodríguez. Hermoso. Vendió fortunas. Sí. En el rubro grapas, ya se parece más a lo que veníamos hablando. Puesto número 1, Absolute Batman. Puesto número 2, Ultimate Spider-Man. Y puesto número 3, Absolute Wonder Woman. Ya se parece mucho más a lo que veníamos hablando. En el rubro infantil, número 1, Policán, que es Dogman de Dad Pilkey, pero traducido por los gallegos. ¿Por qué Policán? Porque Dogman es policía. Entonces, claro. En vez de ponerle hombre perro o hombre can, le pusieron Policán, que suena más gracioso. Y vendieron un montón. ¿Tuvo una película animada, puede ser? Sí, sí. Claro, sí, ya hablamos de eso en el bloque anterior. Bueno, y con respecto al rubro superheroico, hay que mencionar, el año pasado fue el año que SC larga DC y lo agarra Panini, claro, en España. Se sigue comiendo todo Panini. Y ahora Panini en España tiene Marvel y DC. Como en casi todos lados. Como en casi todos lados. Como en casi todos lados. Como en México, como en Brasil, como en Italia. Uh-huh. En tiendas web estuve buscando a ver qué era lo más vendido de cómic. Puesto número 1, Asterix en Lusitania. Puesto número 2, Policán. Puesto número 3, Ibáñez Mítico. Y el que califica muy bien, que dicen que fue una de las obras más vendidas también de autores españoles, es una novela gráfica que se llama Buena Gente, de Isaac Sánchez. Isaac Sánchez tiene muchas obras, ninguna muy difundida en Latinoamérica, pero tiene muchas obras, y la última que sacó, Buena Gente, dicen que es su mejor trabajo y que vendió muy, muy bien en el 2025. Así que si ven por ahí alguna historieta de Isaac Sánchez, denle una posibilidad, que lo más probable es que les guste. Y nos queda Francia, si nos les parece. Nos queda Francia, dejamos bueno, para el final a Francia. Francia. No, es grosero. Hablar de la cifra de venta de Francia, boludo, en un mercado como el de Argentina, es como mostrarle a un hincha de gimnasia las vitrinas del Barcelona, ya lo dijimos muchas veces. Uh-huh. Es muy frustrante porque se manejan unos números. Bien, lo que pasó este año en Francia es que la mayoría de las obras más vendidas tienen autoras mujeres. Hay mucho autoras mujeres en el ranking de los más vendidos. En el puesto número 10, una novela gráfica de dos autoras mujeres que se llaman Sophie Adriansen y Mademoiselle Caroline, que se llama Cher Maman, que quiere decir querida mamá. En el puesto número 9, el tomo 14 de Spy X Family de Tatsuya Endo. Sí. En el puesto número 8, Le Journal de Samuel, una novela gráfica de una autora que se llama Emily Tronche. En el puesto número 7, Los diarios de la boticaria. En el puesto número 6, la nueva novela gráfica de Matthew Bablet que se llama Silent Jenny. En el puesto número 5, otra autora, Cathy Baur, con una novela que se llama Le Point de Bascule, protagonizada por una heroína que se llama Marcy. En el puesto número 4, la adaptación que hizo José Luis Munuera de una novela de Cédric Sapin-Defour, que es muy conocida en Francia, que se llama Son odeur après la pluie, que quiere decir su olor después de la lluvia. José Luis Munuera, consagradísimo español, que en España no lo conocen ni en pedo, lo que lo conocen y lo aman en Francia. Ahora está haciendo una novela gráfica nueva de Lupin III, el famoso personaje de Monty, ¿sí?, Punch, una totalmente original, pero hecha por un gallego para Francia. ¿Cómo hicieron esas de Saint Seiya que publicó Monstruo? Claro, sí. Bueno, en esa misma colección salieron de Captain Harlock, de Massinger, y ahora están preparando la de Lupin III, toda hecha por Monuera, que se come los chicos crudos. Ojalá acá lo publiquen, no creo, porque creo que esas de Saint Seiya no le fue muy bien. No creo, y a Saint Seiya. No Saint Seiya, pero por autores franceses, es pecho frío. Sí, bueno, sí, pero está bueno. Formato, sí, no, formato comic book, no, digamos. En Francia, de formato álbum. No, en formato álbum, acá era grandote. Claro, formato álbum, también tapa blanda, digamos. Puesto número 3, la nueva obra de Penélope Bayeux, que esta vez labura con una guionista mujer, no hace los guiones ella, sino Lola Lafont. y se llama La Nuit Retrouvée, que quiere decir La Noche Recuperada. El puesto número 2, otra novela gráfica de una autora mujer que se llama Sixtine Dano, la novela se llama Sibylline. Y en el puesto número 1, Asterix en Lusitania, Fab Caro y Didier Conrad, tomo 41 de la colección clásica de Asterix. Ya sabemos que cuando sale Asterix, todos los demás. Nadie quiere salir a jugar a la cancha el año que sale Asterix. Se están guardando todos los hits para el 26, porque el 25 vos sabés que con muy buen orto salís segundo. Sí, sí, claro. El mejor sale segundo. Totalmente. Asterix en Lusitania salió a mediados de octubre y llevaba vendidos para el 31 de diciembre 1.542.300 libros. O sea, una grosería. Manejó 16.475.000 euros. 16 millones y medio de euros se movieron en torno al álbum nuevo Asterix. Mucho más que cualquier otro libro editado en Francia, no solo de historieta. Y otros libros que vinieron muy, muy bien fueron Mortel Adèle, que es una serie infanto-juvenil, que va por el tomo 22, vendió 181.000 ejemplares. El tomo 31 de Blake y Mortimer, que suele vender muy bien, clavó 167.300. Y el manga más vendido en Francia fue con 162.100 ejemplares del tomo 109 y 96.000 del tomo 111, obviamente One Piece. Así que Francia, otro mercado con cifras inverosímiles, con un consumo frenético, donde se le da mucha bola a lo de ellos y no compran humo de Batman y Spider-Man y boludeces, y donde realmente el mercado crece todo el tiempo dándole laburo a distintos tipos de autores. No es que se enamoraron de un mainstream y todos se tienen que copiar del mainstream. No hay 16 clones de Asterix, no hay 16 clones de Spirou ni de Lucky Luke. O sea, se dejan de joder con eso y permiten que los distintos autores generen distintas miradas y que aparezcan nuevas generaciones todo el tiempo de autores. Todas estas chicas que estamos nombrando, hace 20 años la única que era mínimamente conocida era Penélope Bayeux. Todas las demás era ¿quién chotas son? Bueno, todo el tiempo están apareciendo nuevos artistas en el mercado francés. En estos últimos años, mucho más mujeres que varones han logrado imponerse con éxito en el mercado. También debe tener que ver con que hay más mujeres consumiendo historietas, ¿no? Con el tema de la llegada masiva a las librerías y demás. En los propios festivales de historieta en Francia ves muchas chicas, muchísimas chicas. Entonces es lógico, ¿no? Y además en la conducción de las editoriales hay muchísimas mujeres, ¿no? Claro, sí. Muchísimas mujeres con cargos importantes dentro de las editoriales. Entonces es lógico que haya mucha publicación de autoras mujeres. Porque los filtros que tienen que pasar tienen más que ver con su sensibilidad que con otras, ¿no? Entonces es bastante, bastante razonable. Bueno, así que bueno, Francia, mercado súper interesante. No es mucho lo que nos llega a nosotros de lo que pasa en el mercado francés, lamentablemente, pero sabes que el número uno siempre llega. Sí, ¿no? Sí. El número uno, sea Asterix, sea Lucky Luke, sea. No sé, de alguna manera va a llegar. O cuando, no sé, cuando este año, por ejemplo, acá se publicó La Carretera de Manuel Arsenet, que es un libro importante, ¿no? De alguna manera nos llega. Alguna cosa llega. Sí. Suponemos que ahora, bueno, no suponemos, está confirmado que para la Feria del Libro sale la edición argentina de Asterix en Lusitania, que aparentemente no es de los álbumes más recomendables, pero qué sé yo. Tanta gente no puede estar equivocada. 1.500.000 franceses no pueden estar en pedo. Yo siempre cuento que en el año 2023, que fue la única vez que fui a Francia, tuve el orto de estar ahí el día que salía el libro nuevo de Asterix. Que fue el anterior a este, el Iris Blanco. Y el impacto que te produce ver Asterix por todos lados. O sea, los subtes todos decorados con publicidad de Asterix, las estaciones, las calles. Entrabas a una estación de servicio a comprarte un agua y había pilas de álbum de Asterix. En cualquier comiquería, las pilas del álbum de Asterix te llegaban hasta las tetas. En cualquier librería de cualquier cosa, toda la vidriera era el álbum de Asterix. Por la calle veías solamente afiches de Asterix. O sea, era una demencia. Vos decís, claro, esto pasa cada 2 años. Los tipos tienen aceitado el lanzamiento de Asterix, que siempre es a mediados de octubre de los años impares. Pase lo que pase, tiene que haber un álbum de Asterix para esa fecha. Porque mueve a un país entero. ¿Entendés? Fue como, no sé, como lo que pasó acá con el Eternauta cuando se estrenó la serie, multiplicada por 50. ¿Entendés? Obvio. Una bestialidad, una locura. Y esto pasa cada 2 años. Y están acostumbrados y es normal para ellos, ¿entendés? Para el que viene de afuera, que está acostumbrado que acá el lanzamiento de Asterix es una mesita en la Feria del Libro, y después anda a buscarlo, que capaz algunas comiquerías la tienen y otras no, y las librerías generalmente sí, pero a una escala muy chiquitita. Obvio. Pero esto como que le rompía el culo a Harry Potter, a lo que vos quieras, ¿entendés? Al hit editorial que vos quieras. Asterix lo pasaba por encima con total tranquilidad. Y me di el gusto de entrar a una comiquería, agarrar un Asterix el día que salió y comprarlo. Encima es muy barato, porque hacen tanta tirada, ¿viste? Que es el álbum más barato de todos los que hay en la comiquería. Todos los álbumes valen de 12 euros para arriba, Asterix vale 9. ¿Entendés? Porque claro, saben que van a vender un volumen tan grotesco que ganar por cada unidad no les sirve. Les conviene ganar en el volumen, imprimiendo, no sé, 2 millones para vender 1,5 millones, ¿viste? Más la licencia que se vende a 40 o 50 países donde se traduce. Claro. Más el merchandising probablemente que gira alrededor, ¿no? Hay un montón de lo que quieres. Es tremendo. Así que bueno, Asterix sigue siendo un fenómeno único en Occidente, ¿no? Es comparable con cosas que uno se imagina que solo pueden pasar en Japón. Sí, lo hablamos. Y acá, este año, además, Asterix, perdón, tuvo la serie animada, ¿no? Que también. Claro, el año pasado, lo hablamos en el podcast. Claro, en el 25, sí. Que metió mucha. Sí, mucho, por Netflix, sí. Mucho calor, mucha pasión al consumo del personaje. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y también debe haber influenciado o influido a que las ventas del álbum nuevo fueran las que fueron, ¿no? Sí, claro. Pues venía una masa crítica de cebamiento infinito de Asterix. Sí, sí, sí. Sabemos lo que Netflix te infla las ventas de cualquier cosa. Acá sí. Lo vivimos con el Eternauta. Sí, ya lo charlamos. Pero... Bueno, hasta acá llegamos. Nos queda nada más el bloque dedicado al manga. Sí. Que viene enseguida. Banquen un cachito. Último bloque, gigantesco podcast 204, edición extra large, balance 2025. Nos quedaba pendiente hablar un poco de lo que pasó con el manga, tanto en Japón como en Argentina, y sumamos a la mesa a un especialista y amigo de la casa, Matías Mir. ¿Cómo estás, Mati? Todo bien, chicos. ¿Cómo viene el podcast hasta ahora? Estuvo larguísimo, con un montón de información. Bienvenido. Tenemos acá para compartir datos de ventas de Japón. Sí. Y después ya nos metemos, si querés, con Argentina. No sé si querés que empecemos con las ventas por tomo o por serie. ¿Cuál te gusta más? Por serie, así de las franquicias. Vamos por serie. La más vendida, obviamente, One Piece. Entre todos sus tomos vendió 4.211.363 ejemplares. Una grosería. Número 2. La Jujutsu Kaisen, bastante cerca, 3.921.875 ejemplares, siempre sumando todos los tomos durante el año. Sí. Y también recordándoles que en Japón el año termina el 30 de noviembre, ¿no? Y empieza el 1 de diciembre, ¿no? Es como nosotros. Ellos cuentan de diciembre a noviembre. En el puesto número 3, Dandadan, con 3.517.870 copias vendidas, ejemplares. En el número 4, Blue Lock, con 3.012.745. En el puesto número 5, me sorprendió, Kingdom, con 2.497.085. Yo pensé que Kingdom no se la vendían a nadie, pero eso me parece que es en Argentina. En Japón se ve que funciona. Acá Kingdom tiene fama de ser ese título copado que no compra nadie. En el puesto número 6, Blue Box. Se puso de moda ponerle blue a las cosas, ¿no? Sí, bueno, los japoneses, para los japoneses todo es azul, boludo. Bien. No sé por qué. Porque ellos son amarillos y si quieren ser bosteros, no sé. Sí. 2.385.295. En el puesto número 7, Sakamoto Days, con 2.344.740. En el puesto número 8, en la gran revelación del año, la que... se viene comiendo los chicos crudos en casi todos los países que estamos repasando ventas, que es el diario de la Boticaria, con los diarios de la Boticaria, con 2.252.310. Ah, eso te iba a decir, me llamaba la atención que no estaba estuviera. Sí, no, está. En la Boticaria, che, está número uno en casi todo el mundo y en Japón no llega el al Japón top. Metió el 8 y está creo bien. Que está también en la lista de los tomos más vendidos. Ah, está bien. El puesto número 9, siempre en el ranking de series, está My Hero Academia, que terminó este año en el 25, con 2.097.599 ejemplares. Y el puesto 10 para una historieta romántica, de la que nunca había escuchado hablar, que se llama The Flagrant Flowers Bloom with Dignity. Las flores flagrantes florecen con dignidad. Que vendió 2.038.691 ejemplares. Desconozco totalmente de qué se trata y creo que es la única que no se está publicando en este momento, claro, en Argentina. Mati, ¿no? Capaz tiene otra data, pero todavía me parece que no está licenciada acá en el país. Es cierto, deben estar licenciadas de país. ¿Leíste algo, Mati? ¿Tenés idea de qué va? Sola, esa la tengo de nombre, de haber visto las tapas, pero no. Pero sé que, solo sé eso, sé que acá todavía no está y sé que tuvo como un boom específico. Una serie que había gente diciendo, oh, sí, la conozco, sí, está re buena, pero tiene un fandom, digamos. Bien. Y vamos entonces a repasar los 10 tomos más vendidos del año. Acá las series se pueden repetir porque hay series que tuvieron más de un tomo en el top 10. El puesto número 1 para One Piece, número 111, con 1.370.154 ejemplares. El puesto número 2 para Jujutsu Kaisen, volumen 30, con 1.329.993. El puesto número 3 también, Jujutsu Kaisen, con el tomo 29, 1.298.880. Puesto número 4 para One Piece, 112, con 1.217.769. Puesto número 5, My Hero Academia, tomo 42, que creo que es el último, con 977.955. Acá ya estamos abajo del millón. Termina en 42, igual que Dragon Ball. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no vendés un millón de ejemplares? ¡Qué vergüenza! Hay que rajarlos a la mierda. Tienen que ir a vender ballenita al sub. ¿Cómo le vamos a ir dando a comer? Puesto número 6, Spy X Family, tomo 15, con 802.206 ejemplares. Ah, mira, y esa es la serie, no entró en el top. No. Puesto número 7, One Piece, con su tomo 113, 765.155 ejemplares. Claro, el último es el que menos vendió, pues salió hace menos tiempo. Claro. Tuvo menos semanas de exposición. No, pero en los últimos tres tomos están todos. El tomo 8 de Spy X Family también, perdón, el tomo 16 de Spy X Family está en el puesto 8, con 633.210 ejemplares. El tomo 74 de Kingdom está en el puesto número 9, con 583.210. Y cierra en el puesto número 10, los diarios de la boticaria, tomo 15, con 566.342. Una basofia. ¿Cómo vamos a vender nada más que eso? Esto sí, ¿no? Creo, Mati, si no me equivoco, que son 10 series que se están publicando en Argentina. Sí, obviamente. Algunas con más problemas que otras, pero sí. ¿Cuáles son las que tienen muchos problemas? Habíamos hablado que los diarios de la boticaria tienen un montón de tomos agotados y que si la querés coleccionar te vuelven loco. Sí, bueno, eso sí, por ejemplo, y también nada, bueno, justo esa y Jujutsu Kaisen que la saca Panini, que ahora están medio en un problema poco especificado, están medio en alguna movida extraña con la distribuidora y eso, así que está complicado para conseguir, las tiendas veo que están contando que están teniendo problemas, no sé si los chicos saben con Panini, y eso dificulta, tipo, y no me invento yo, no es una cosa muy, muy oscura, tipo, anda a las redes y fíjate toda la gente que dice compro y no me llega el libro, ¿dónde está Panini? Así que, por ejemplo, sé que Jujutsu Kaisen, viste, los tomos que dijiste, si no me equivoco, son los últimos, la serie terminó el año pasado, y nada, y también está ese tema de que la gente no puede cerrar la serie porque no le llegan los tomos, o se agotaron el toque, o no hubo lo suficiente, no sé, no desconozco cuál es la movida interna detrás. Sí, pero tiene una política de reediciones pésima, Panini, la verdad es que, no sé, quizá uno porque está mal acostumbrado con Ibrea, pero... Bueno, está mal acostumbrado con Ibrea, sí, pero a la vez... Los tomos de Panini faltan todo el tiempo, son más los que faltan que los que hay, por lo menos de las series populares, que son las malas que se ven. Sí, obvio, pensándolo en tener de la serie que vende. Claramente después, si la serie es más complicada o eso, la revisión obvio que cuesta arriba. Yo no te pido que el tomo que se consiga el tomo 6 de estoy en el mixer con todos los chabones o cosas así, pero de la serie es así. Jujutsu Kaisen, lo querés tener ya, lo que querés que esté todas las comiquerías, que esté todo el mundo comprando para terminarla. Cosas así, que en Argentina está más complicado, pero sí, claramente en Japón son furor, son terror. Sobre todo, ahora, justo en el momento que la están agarrando, que tienen la nueva temporada, que él termina el manga, todo el mundo se quiere poner al día, es como el momentazo de esas series. Simil, la boticaria, ponele. Mati, juguemos a la especulación. Mañana se oficializa que Panini desaparece de Argentina, que deja todas las licencias, que deja de distribuir o de imprimir en nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Cuáles de estos hits pueden caer en Ibrea? ¿Cuáles de estos hits pueden caer en OVNI? ¿Cuáles de estos hits pueden aparecer en otros editoriales, Planeta? La realidad es que muy pocos, porque hasta yo tengo entendido, y por cómo se hacen esas cosas, yo tengo entendido que Panini, no es que tiene la licencia para Argentina, Panini tiene la maneja desde México y son licencias que están para toda la región desde México, ¿no? Entonces, incluso si Panini te deja de distribuir mañana en Argentina, o cambio de distribuidor o lo que sea, no significa que esos mangas ahora están de pronto, están todos abiertos, disponibles. Esto no es como, porque no cierra Panini, no es que no, no cierra Panini porque nunca abrió Panini, ¿entendés? Claro. En Argentina. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que no van a llegar, o van a llegar por importación por otro lado. Podrían llegar ediciones importadas de México, por ejemplo. Exactamente. Nosotros, ahora mismo los que llegan, a los que vos comprás, los de Panini que salen en las, cuando salen, que salen, son en realidad los archivos mexicanos adaptados al río platense y impresos acá. Pero es como que todo esto está manejado en medio, lo que se dice que es una editorial manejada a control remoto, ¿no? No es que hay una oficina de Panini acá con la gente de Panini Argentina, eso no existe, ¿no? Eso es todo. ¿Qué cosa? Que se imprime acá, sí. Igual. O sea, sí, esos mangas se imprimen acá, sí, pero es todo vía, es todo desde afuera y en ese momento manejado por tipo la distribuidora SD hacia todo lo que tomo de la imprenta, distribución, tiendas. Con los problemas que suele tener eso, ¿no? La típica de solo llegar a la revistería, etcétera, etcétera. ¿Sabes que en la CRAC habían anunciado, en una de las charlas que hubo en la CRAC, habían anunciado que iban a abrir una oficina comercial acá en Argentina a fin de año? No pasó nada con eso, ¿no? No, no, que yo me enteré, no pasó. Hasta donde yo tengo entendido, eso nunca existió. Habían anunciado eso y habían anunciado el tomo de Batman, el Deadpool Batman, perdón, ¿no? En esa charla de la CRAC, que sí salió, admitidamente. El de Marvel. La versión de Marvel, sí, el lado Marvel del crossover. Claro. Pero sí, básicamente eso. O sea, vos me decís, en el juego especulativo no es tan divertido como me gustaría, qué sé yo. El día que pasa eso, yo salgo corriendo a ver a quién hay que chupar la pija para que me den Berserk, ¿entendés? Pero no va a pasar. Sería demasiado bueno para ser verdad. Vos estás coordinando la línea de manga de OVNI. Contanos un poco qué pasó en OVNI a nivel manga durante el 25. En el 2025 en OVNI, en lo que específicamente lo que es manga, básicamente estuvimos bastante tranquilos. Nosotros venimos de un periodo que está muy chill, muy tranquilo. El manga tiene una burbuja que ya estalló hace rato en Argentina. Así que como OVNI no es una editorial que es una editorial de manga, sino que el manga es una de sus múltiples patas que tiene. No solo, tipo, de las múltiples patas que tiene en Argentina y más de las múltiples patas que tiene a nivel internacional, ¿viste? Está lo de Monstruos, está lo de Alien Books, está el estudio de artistas, es como toda una gran red que se maneja desde Argentina. El manga es una más, entonces a veces cuando hay que invertir menos, invertimos menos, y cuando hay que invertir más, invertimos más. La que hicimos más que nada este año fue tratar de empezar a regularizar todas las series que se pudieran regularizar, que estaban medio paradas por conflictos de renovación de licencia o de pagos al extranjero, que en su momento era muy difícil de sacar afuera desde Argentina. Y una que hicimos este año fue que finalmente pudimos empezar a sacar la nueva edición de Attack on Titan, Macheta, en tomos grandes, tomos triples, sacar todo Attack on Titan en 12 tomos, así medio biblioteca. Esa fue el gran proyecto de este año para estar trabajando, que ahora tiene que salir el tomo 4, para cuando se escuche este podcast seguramente ya se ha salido a la venta, que sería como hasta el tomo 12 de la edición original. Y siguiendo de a poco con las series que venimos sacando, es cierto que desde hace ya un tiempo había un momento muy bueno de manga y después hubo un momento en el que el manga en Argentina se pinchó mucho a nivel ventas, porque yo lo veo muy sencillo, porque las ventas de manga vienen mayormente del público más adolescente, más joven, ¿no? Comparándolo con la línea DC, ¿entendés? Donde el comprador es una persona más adulta, tiene un sueldo, dice yo me compro Batman todos los meses, no voy a dejar de comprar Batman todos los meses, pero el pibe, si no tenía plata, no tenía plata. Tan simple como eso. Así que ves como una bajada interesante de ventas. Sí. Es un sector donde se nota un poco más la crisis, ¿no? El del manga. La crisis se toca al toque, se nota al toque. Bueno, el momento en que baja la plata es lo primero que dejan. Y sobre todo lo primero que dejan en el sentido de dejar de dar chances a cosas nuevas. Eso se nota mucho. Qué sé yo, Oberto había dicho había tirado en su blog una que a mí me pareció puntual, que te muestra que no es que en OVNI la venta es tan complicada, no complicada, sino como que han bajado desde periodos mucho mejores que hemos tenido en la post-pandemia, que estaba buenísimo, todo lo que salía vendía. Oberto tiró una que dijo que ahora mismo, hace un par de meses, creo, ¿no? Había dicho que estaban, que las ventas se las hacían 25% o 20% novedades y 80, 75%, 80% lo hacía todo el fondo de catálogo. que vos pensás tiene sentido, es una empresa enorme, tiene un catálogo enorme, inmenso, que no para de reeditar, pero en general eso como editorial, y seas grande, seas chica, seas lo que sea, esos son números, son proporciones medio feas que tener, porque si solo vivís de lo, o sea, si vivís de solo lo que tenés en el fondo del catálogo, ¿para qué sacás cosas nuevas, no? ¿Cómo afecta eso a la inversión que pones en el día a día por algo que esté en la calle si no lo van a comprar? Si van a comprar en una proporción 3-4 lo que ya hiciste y no lo que estás sacando ahora. Yo no sé cómo serán las tiendas, también he visto esas estrategias que hacen que me parecen bastante buenas para zafar, que es lo de tenés una serie larga, listo, salen 2 tomos a la semana, 3 tomos a la semana, apurar la serie para que no se estanque. Yo puedo veo esas cosas y veo por qué lo hace, digo, no me parece ilógico. Pero esas estrategias que ves en el catálogo, ves en las salidas, son, ¿cómo se dice? Son síntoma de algo que está pasando, que excede solo a lo que yo trabajo, digamos, ¿no? A mi editorial, per se, a la editorial a la que yo trabajo, ¿no? Y otro síntoma divertido. Eso, lo de sacar varios títulos, porque para mí me parece una de las peores movidas que hizo Ibrea este año. Sacar muchos títulos de la misma, tipo One Piece sale el 101, 2, 3 y 4. Exacto, me parece pésimo, digo, para la gente no le dé el bolsillo, vos lo traes al negocio y después se va vendiendo escalonado y al momento de comprarse el editorial le tenés que comprar como todo junto. No sé si un pibe tiene para la misma semana comprarse 4 tomos de la serie que sigue, pero no sé. Supongo que apuntan al hardcore, que el que compra One Piece y quiere estar allá con One Piece y solo compra One Piece, sale más One Piece, pone más plata, me parece que van por ese tipo. Si sale un One Piece compra uno, si sale un One Piece compra dos, bien pueden ponerle 2 en la calle. Ahí yo ya no sé, porque yo no manejo tanto las ventas y no manejo el lado de la venta al público. Pero puedo ver por qué lo hacen desde un punto de vista editorial. Además también tenés una cosa de que vos querés ponerte al día, tenés una cosa de que quizás si la serie estuvo parada te reclaman. No necesariamente en el caso de Ibrear, porque sé que no es que tenga series paradas así en ese sentido. No estas al menos. Pero las que sí, por ejemplo, qué sé yo, están ahora, no están liquidando una medio random que tienen, tipo Sekaichi Hatsukoi, o unas medio así raras, que de pronto salen 5 tomos juntos, algo así. Sí, Akashiki Triangle, Akashiki Triangle. El fin de semana pasado sacaron chicas en su salvaje juventud, para rematarlo le faltaban 3 tomos, sacaron los 3 tomos juntos, chao. Y remataron. Sí, eso es un... Exacto, qué linda, esa serie es hermosa, por cierto, tiene un anime bellísimo. Pero sí, yo veo por qué pasa afuera. Te tengo otra, mirá. Te tengo una. Este es un chisme, así que no viene con nombres, no viene con nombres editoriales tampoco. Pero me llegó un rumor interesante de que una editorial, un editor, tuvo una charla con un licenciatero japonés, lo llamó a una reunión para preguntarle por qué esta serie que afuera vende re bien, acá las regalías que me reportás es re bajo. Y era una cosa de, y sí, tipo la venta en Argentina, o sea, estos números que vimos antes de las ventas en Japón, incluso las ventas internacionales, que dicen, no, esta en Francia hizo 2 millones de ejemplares. En Argentina es otro mundo. En Argentina es solo otro mundo y ni siquiera Argentina. Argentina, la tienda y Argentina, los comentarios en el Instagram de Ibrea son 2 mundos distintos. El pedido no significa la venta en la calle, pero ni de casualidad. O sea, hay una gran cosa de querer que salgan cosas, no necesariamente querer comprar esas cosas, o no tener la capacidad. Yo siento que también si las cosas fueran más accesibles, o la gente tuviese más plata en el bolsillo, o la situación económica de las personas fuese mejor, claramente van a poder comprar mucho más mangas, y va a ser como en un mejores momentos económicos en la Argentina, donde el manga vendía mucho mejor. La gente decía, tengo plata, puedo invertirla, puedo entretenerme con mi hobby, voy a la tienda y, está saliendo esta serie que se veía buena, listo, la compro. Para darte un ejemplo propio. Una serie que para mí no solo es buenísima, no solo es espectacular, no solo tiene valor de chapa histórica, sino que también fue muy pedida y muy reclamada y fue muy heavy el reclame, y que después no vende el equivalente a ese reclame ni en pedo, es Shogo Publico, Show de Mañana, ¿no? Ashita no Show. Ashita no Show para mí tendría que ser, tipo, en un universo justo es el mejor bestseller de la editorial. No lo es. Claramente. Pero vende, sostiene, sigue saliendo. Yo, de hecho, acabo de terminar los tomos 5 y 6 que tengo que tener en imprenta ahora. Pero eso no equivale a las ventas que tienen otras series. Que Nada, le digo, la referencia pedido y la y calidad y la referencia venta no sé, no son paralelos para nada. No es una proporción en absoluto, es una retimba. Este año recuperaron mucha saga, ¿no? Que estaba parada hacía tiempo. No este año, el año pasado, entre 2021 fue 2022 o 2023 que tuvimos un problema. Básicamente todos los pre-Milei, esto no es bancar a Milei para nada, pero pre-elecciones teníamos el problema de que estaba muy trabado todo lo que son pagos al extranjero, ¿no? Desde Argentina, ¿no? Retención de dólares, tratar de guardar cada dólar posible dentro del país. Y hubo mucha burocracia para evitar que salga cualquier pago al extranjero, incluso pagos que tenés el contrato, dices, yo te pago esto a esta persona, déjamelo pagar. Y entonces era como, hasta que no lo pagás, no te damos los materiales y no puedes avanzar con la serie. Eso ya se resolvió, ya hace rato, Se resolvía sacando un pasaje y viajando también. Es que vos eso, pero no te dejan. Pagarles. Literalmente fue una opción barajada. Fue una opción barajada, no te digo que no, o sea... que mis jefazos han estado en Japón y han tenido estas conversaciones en Japón y era como, perfecto, mandanos la transferencia desde la cuenta habilitada que tenés en Argentina hace no sé cuántos años. No, y se tuvo que resolver con... efectivo, le decís. Y te vas a Japón con... No. Encima y se la das. Sí, no, de hecho, bueno, tuve una reunión el otro día con un representante de Kodansha, con un agente de Kodansha, ¿no? Una reunión como esto, un Zoom, ¿viste? Y me decía que... En Kodansha decían que Argentina, y no solo yo, sino decía todas las editoriales de Argentina con las que trabajaban, decía que Argentina era el dolor de cabeza. Cada vez que decías Argentina decían, así. Este es el gesto que me dijo, cada vez que en el de accounting, ¿no? El de las cuentas de Kodansha, decías, tengo de Argentina, te hacía este gesto. De no lo puedo creer, la puta madre. Porque siempre era un dolor de cabeza para ellos. Ahora eso está muy resuelto, yo ahora estoy ya, lo vi en la saga que decías, ahora... Justo cuando estaba haciendo los trámites formales para que nos den el último tomo, justo se fueron de vacaciones lo de Kodansha, así que se retrasó un poco, pero ya estamos en la recta, el último tomo tiene que salir ya ahora en un mes o dos meses como mucho, depende del tipo de imprenta, pero es una serie que ya va a terminar en el tomo 15 argentino, que es como el 29 yangui, 29 japonés, digo. ¿Hay algún título confirmado para el 26 que se esté por anunciar y que nos quieras adelantar? No te puedo anunciar nada, sí que se están negociando cosas, hay un par de, creo que tengo una cosa que ya está, realmente así no anunciado, creo que me quedan dos títulos nomás que estemos trabajando y no se hayan anunciado en alguna cosa, pero no la puedo anunciar todavía, y después estamos negociando varias cosas para Argentina, ahora estamos negociando un título rarísimo, o sea, rarísimo en el sentido de que raro que no se haya publicado nunca, y que si se me sale bien va a salir una edición muy cheta, pero que tengo ganas de sacar, y no solo yo. No vino a pedido mío, vino a pedido expreso de Matías Timarchi y me dijo, Mati, quiero este manga. ¿Cómo hacemos? Y entré en una especie de madriguera de agentes, quién lo tiene, hablar con el autor, una madriguera terrible para llegar, pero lo encontré y los tiene ahora mismo, está en trámite, y si sale bien, este año va a salir un manga muy raro, pero muy bueno para. O sea, muy, muy bueno de calidad. Pero no puedo pensar porque ni siquiera lo tengo probado, ¿eh? No es que lo tengo probado. Tira un enigmático, una pista. ¿Serie así. Corta, serie larga? Serie corta, salió en España hace poco y es hermoso. Es hermoso visualmente. Okay. Salió hace relativamente poco en España. De hecho, justamente la edición española fue la que hizo que dijéramos, bueno, tengo que activarlo. Bien. Pero nada más que eso. Pero no está ni cerrada la negociación todavía. Pero ojalá que se dé, así lo puedo anunciar. Lo vas a poder anunciar como vos y platillos en el web de Comiqueando. Bien. ¿Van a reeditar cosas que... están en falta, no sé, pienso ahora Blame 1, por ejemplo. Blame lo estamos trabajando para reeditarlo, de hecho también estoy negociando otras cosas de Tsutomu Nihei para meter también, o sea, estamos viendo hacer como una especie de más Nihei, así que va a incluir eso, una reedición de Blame 1 seguro, eso lo estamos laburando. Una cosa que se estuvo haciendo ahora que ayuda bastante a los problemas con el manga, es que también otra cosa que se habilitó en estos años fue que se abrió muchas importaciones para trabajar en tu vida afuera. Y eso permite hacer cosas que no venden mucho o que pueden ser medio caras de imprimir acá por cuestiones de formato, poder imprimirlas en China, ponele, y traer un container de cosas que salga mucho más barata que imprimir en Argentina. Uh-huh. Y seguramente, tipo Blame 1, entre en una tanda de China, metemos un Blame 1 y que caiga en 3 meses, ¿entendés? ¿Cómo viste desde una editorial que tiene varias líneas editoriales dentro de la historieta la llegada de una línea de manga de Planeta, que que es una editorial que también juega a historieta argentina, humor gráfico, cómic europeo, cómic yankee, de pronto le metió pilas a una línea de manga y está en todas las librerías. ¿Cómo lo viste? Bueno, esa línea la tiene ya hace un par de años que han estado, que están trabajando con la línea. Yo sé que Planeta tiene una oficina con un responsable, todo lo que es Planeta Comic, con bajo ese sello, que incluye el manga, incluye todo. Ellos tienen como una oficina acá con un responsable argentino trabajándolo, pero también es mucho, es más lo que tienen los derechos para publicar en Argentina de lo que ya tienen en España, no es que tienen cosas exclusivas para Argentina. Es medio raro, o sea, tienen títulos muy buenos, algunos títulos que me gustan mucho, tienen, tienen mangas lindos, pero lo que tienen es nada, tienen un tema de que al principio les costó, hace un par de años cuando arrancaron, les costó como medio, fue medio tumultuoso porque nada, trabajaban con política de vender novelas, y el manga tiene, el historieta en general, pero el manga sobre todo, por esto de que tiene un público muy, muy sensible, no cerraban la política de precios, o no cerraba la política de que los libros vienen, el archivo español es exactamente tal cual el archivo que viene, que imprimen acá, no lo pueden tocar, no pueden tocar el archivo. Entonces vos tenés el manga y está en español ibérico, digamos, pero impreso en Argentina y vendido en Argentina en pesos argentinos, pero está en español ibérico y eso es una baja para muchas personas que no les gusta eso. O sea, a ellos no les gusta si lo están comprando argentinos, si lo compran, importado, será importado. Eso sé que es una cosa medio de rispidez que tiene, pero más allá de eso, no me parece mal. De hecho, OVNI como distribuidora, es otra de las múltiples patas que tiene, como distribuidora distribuye las cosas de Planeta. Ahora están sacando una cosa bellísima que es el Náusica del Valle del Viento, ¿no? Que es hermoso y eso lo distribuye OVNI vía Planeta, así que es más una, hay una asociación ahí, más que competencia, porque si ellos venden, todos salimos ganando. ¿Sigue habiendo lugar en el mercado argentino para más editoriales que apuestan al manga o ya está saturado con esto de la retracción del consumo a raíz del descenso del poder adquisitivo de la mayoría de los chicos? Para mí no está cerrado. Para mí lo que está es cerrado al dumping, ¿no? A eso de ser una editorial de afuera que trae 25.000 cosas y ahoga a la tienda o ahoga a la... No ahoga al cliente, porque el cliente argentino es muy sencillo. Si no le interesa, no lo compra. No ahoga al cliente. Sé que en lugares como en España o en Francia, ponele, salen las cosas y el público las compra, le compra la novedad por ver qué onda, porque les sobra la plata en el bolsillo y dice, vamos a probar. Y eso cuando ven, tiene una miríada de posibilidades, lo ahoga a pensar, ¿cuál me compro hoy? Porque piensa, todos los días me compro, ¿cuál me compro hoy? O todas las semanas, o todos los viernes, ponele, ¿no? Pero en Argentina eso no pasa, así que el público no está ahogado de oferta. El que está ahogado de cosas para vender es la tienda. Así que para una editorial así, que haga una movida así, y que todavía quedan para editoriales que podrían llegar a hacer eso. No sé si vieron que en Europa está esta editorial francesa, ahora no me sale el nombre, que empezó a moverse fuerte en Francia, tiene mucho peso en Francia, creo que es Cana, algo así, y que empezó a... Y que puso una pata en España. El año pasado puso una pata en España y empezó a vender allá. Empezó a vender en español los títulos que ya tenía en francés. Y eso te da una movida de que vieron el potencial en el público en español y se están moviendo. Mañana quizá caen acá, ¿entendés? Pero no creo que haya un lugar para una movida agresiva de ese estilo porque simplemente no está la oferta para hacerlo. En cambio, si yo me decís con una editorial chica o argentina, local, que entienda al público, que entienda el sistema de distribución, entienda cómo trabajan las tiendas, licencia uno, dos títulos y le empieza a mover, no sé, como lo que está haciendo Hotel de las Ideas, por ejemplo, ¿no? Con un par de dos cositas, empezar a meter ahí. Para eso hay lugar, para alguien que tenga una estrategia real de venta y de manejar y de comunicación, hay lugar para hacer algo así. Pero hay lugar para que lleguen otra multinacional mañana. Hotel y Planeta el año pasado trajeron a Shintaro Kago, por ejemplo. Así es. Que no tenía... Planeta mucho. No, Planeta no. Hotel de las Ideas sí, y la otra que lo hizo fue Monstruos, que lo hice yo. Ese lo hice yo. Ese lo edité yo. Y lo trajeron vía importación acá. ¿Te gusta? Sí, así es. Ah, me encanta Shintaro Kago, lo rebanco. Es un tipo demente, pero que es muy copado. A mí no me gustó para nada. Demencia 21, pues, un chiste que se agotaba en la segunda, tercera historieta, ya estaba agotado el chiste. Ya seguirla, todas esas números. No. Tenés que leer el de Monstruos, Andrés. Tenés que leer El Palacio Infinito. No lo tengo. Después hacemos algo. Muchísimo tengo de Shintaro Kago, pero el de Monstruos no lo tengo. Recordame el título, por favor. El Palacio Infinito. El Palacio Infinito. Ah, sí. Lo recomendó Jules, creo, en un bloque de recomendaciones. Sí. Es de las cosas raras que hace Shintaro Kago, que no son para Japón, que son para Europa. Ah, bien. Así que está en occidental. Bien. Ah, mira. Bueno, interesante. Seguimos pensando, cuando hablamos de manga y consumo de manga, en un sector básicamente de menores de 25, o ya hay una segunda o tercera generación de consumidores de manga acercándose a los 40 o pasando a los 40 con un paladar preparado para otro tipo de producción que no sea el clásico shonen, el clásico hitazo de ciencia ficción, piñas, demonios, poderes, chicas con poderes. Sí, totalmente. Esa segunda generación más madura ya en Argentina ya existe. Eso existe, es real, existe un público para eso. Es menor. ¿Qué le vendemos a ese tipo o a esa chica? A ese tipo le vendés, a esa persona le vendés el Tokyo Date de Daigo Matsumoto. Sí. ¿Entendés? Yo lo Calpide tengo. ¿Qué más le vendés? A esa persona. Le vendés eso. El dato que nos llega de Ibrea es que Tokyo Date vendió poco en Argentina. Obvio, pero sí, pero viste que la gente que lo compra, todo el mundo te dice, esto es lo mejor que leí en el año, esto es claro. Tope de gama, tope de gama, Black Label. Sí, sí. Claramente existe. O sea, es más chico, pero tiene un boca en boca, tiene esas cosas, qué sé yo, esto que te decía, el de Nausicaa del Valle del Viento. Para mí ese que tiene un precio un poco pesado, porque es un tomo medio raro, es más grande, no es el típico tomo y todo de manga. Ese para mí apunta más al público que le gusta Ghibli, que ya se las vio todo de chico y va y compra eso. Qué sé yo. Bueno, justamente Planeta tiene estas cosas. Planeta tiene, no sé, Puño Estrella del Norte, ¿no? Cosas así que apuntan a claramente a ese público más grande. Y bueno, yo que te vendo Show del Mañana, que es un manga de los 60, 70, sobre boxeo, que es una gloria, pero el que está leyendo Kimetsu no Yaiba, Dandadan, lo lee y se duerme. Claro. Muy mal que se duerma, porque es excelente, pero bueno. No, es excelente, yo te digo, el otro día estaba trabajando el tomo 5 de Ajita no Show, que es el tomo donde termina la parte 1 de Ajita no Show, que tiene la pelea. Y yo lo estaba leyendo y me estaba doliendo, y después me quedé todo el día pensando, estaba pensando todo el día, no, Show, Rikishi, lo estaba reviviendo. Es espectacular, pero sí, claramente hay un público más maduro, quizá, que consigue eso, o llamémoslo el público de buen gusto. Sí, quizás tenés, no sé, por el lado de Ibrea, Urasawa. Sí, los Urasawa del mundo, totalmente. Sí, Junjiito también, digamos, o sea, eso no Junjiito, el que compra Junjiito o Urasawa no creo que sea el que consuma shonen, no necesariamente, digamos. ¿Sabes que a mí sí, me sorprende sí, la cantidad de pendejas que consumen Junjiito? Junjiito logró hacer el crossover y conquistar público del manga pochoclero, siendo un manga no tan pochoclero. Sí, sí. Urasawa me parece que no conquista público del manga pochoclero ni en pedo. Casi exclusivamente minas vienen a buscar Junjiito al local de Meridiana. Sí, sí, sí, sí, casi exclusivamente. Sí. Junji Conducción. Ah, y también está la rama esta Ibrea la hace mucho, porque tiene un catálogo que le permite hacerlo, que es mucho la de la reedición deluxe de las cosas clásicas, ¿no? Se está sacando Saint Seiya reeditado, Shushakuyo reeditado, Dragon Ball reeditado, estas cosas. Fujiki Yugi están reeditando. Fujiki Yugi. O sea, esta cosa de, ya tengo este título, bien lo puedo sacar de vuelta en una edición cheta para que el que le gusta o el que ya lo compró, incluso lo vuelva a comprar, como el nostálgico, digamos. La quiero de vuelta, pero mejor edición. Que eso está... Depende del libro, ¿no? Pero eso ahora mismo, como hay una cosa muy del público de que si le gusta algo, le gusta, ¿entendés? Y ya si lo compró, pero se lo vas a ofrecer de vuelta en una edición mejor, algo más lindo, y probablemente le actualice su edición. Nosotros con Attack on Titan, que es uno que nunca deja de pasar de moda, Attack on Titan en Omnipress, siempre está vendiendo y la reedición le está yendo espectacular. La nueva edición que estamos sacando es... se mueve muchísimo. El tomo 1 de Attack on Titan de la edición anterior de Omnipress, que estuvo como 8 años en circulación y que técnicamente todavía está, pero no lo vamos a seguir reeditando porque vamos a enfocarnos en esta. El tomo 1 tuvo, creo que 11 ediciones. Se reimprimió 11 veces. No. Incluso algunas, una atrás de la otra. Un par de años después sacamos el tomo 1 de la edición nueva y también ya se está cercano a agotarse de vuelta. Igual fuimos precavidos y imprimimos un montón. Y aún así, ya está cerca de agotarse. No deja de vender porque la gente sigue volviendo a Attack on Titan. Te falta agregar un dato que es más sorpresivo el éxito de Attack on Titan, que es lo malo que es, ¿no? Un manga... No, cállate, lavate la boca. Es increíble que vaya por la edición 11 o 12 un manga tan choto. No se puede leer esa boñiga, es horroroso Attack on Titan. Mirá que lo intenté. Te lavas la boca. Mirá que lo intenté, pero es imposible leer algo tan feo, ese dibujo tan choto, esos personajes tan idiotas. No, no, no, es malísimo, malísimo, malísimo. Pero el anime es muy bueno. Malísimo, no, no, no me animo a ver anime, boludo, soy un señor grande. No, me duerme, el anime me duerme. Bueno, muchas veces pasa eso, que el arrastre de los mangas tiene que ver con el anime, lo que pasa con Saint Seiya, no jodamos. Totalmente. Mati, one shots, ¿te parece que sobran, que faltan? Yo creo que faltan one shots en el mercado argentino. Totalmente, para mí faltan. Yo soy un gran yo aboco por los one shots. Me encantan los one shots, me encantan las antologías. Antologías, yo personalmente no he publicado muchas antologías, creo que una o dos como mucho, así como de autor, ¿viste? Sí, sí, claro. Tipo, los one shot de X, yo creo que solo saqué una realmente, que fue una que se llama Nude Model, que es una antología de historias cortas de la autora del manga este, Blue Period, que es hermoso. Esa antología es espectacular. Le fue moderadamente bien, no fue un hitazo, para mí era un re libro, para mí tenía que venderse mucho más, pero nada, Argentina. Pero en general, y esto no es ni siquiera solo Argentina, en general, acá, en España, en Francia, en Japón, en todos lados, es sabido que la antología siempre vende menos que la obra serializada. Tipo, no, el lector de manga acostumbrado a comprar series, la antología no lo atrae, quiere más, quiere la idea de poder seguir con un mundo, seguir con unos personajes, y la antología no lo atrae. O quizás, como piensa en la antología, como el requecho, como lo que no pudiste convertir en una serie, ¿no? Que para mí no pasa, para el contrario, para mí la antología es el espacio creativo para los autores para explorar ideas y cosas que no tengan la presión de convertirse en una serie. Totalmente. Yo sueño con tener publicado en Argentina todas las antologías de historias cortas de Rumiko Takahashi. Exacto, eso es espectacular. Yo ahora, de hecho, ahora estoy en una búsqueda de alguna otra antología más, pero de capricho, porque sé de autores que estén buenos, pero sé que la antología no siempre es mueve menos que la serie. Eso es medio un secreto del mundo editorial. De las antologías. Pero es una pena. Y si no one shots así tipo un one shot que es una historia sola, también son espectaculares. Tiene potencial para estar muy buenos. Y a mí me gusta más, como consumidor me gusta más. Ir a la comiquería y llevarme un librito, una novela gráfica de manga, ¿entendés? Bueno, yo este año, por ejemplo, compré la de Sandland de Akira Tomita. Todavía no la leí, pero me atrajo que fuera autoconclusiva, ¿viste? Eso me llamó mucho la atención por eso. Así que bueno, evidentemente comparto con vos, Mati, que sobran series con Continuará. Lamentablemente el público es muy drogadicto y quiere la continuación y la continuación y la continuación, y por ahí pasan desapercibidos muy buenos productos que son historias autoconclusivas o recopilación de historias cortas por autor, porque ya pensar por género ya sería muy complejo. Sí. Bueno, es una pena porque se están perdiendo material excelente y nos lo estamos perdiendo todos en realidad, porque a medida que se impone el concepto de que esto no vende, ya es menos el interés de las editoriales por traerlo, ¿no? También tenés que sacar cosas. Bueno, otra, pero también, igual, ojo, hay como una contracara de lo de eso. Al menos, también, si bien está esta cosa de que la serie tiene más empuje que el tomo unitario, también hay una cosa de que el público, esto lo veo quizá más en España y en Estados Unidos que en Argentina, pero está esta cosa de que el público también está buscando, en España y Estados Unidos digo porque tiene un mercado mucho más grande que el nuestro, ¿no? Se venden mucho más títulos, mucho más números, hay mucha más plata metida. Está esta cosa de que el público ya tiene un millón de series que está siguiendo. Entonces, cuando le decís esto arranca y termina, de hecho les cierra. Entonces, ¿sabes qué se está volviendo muy popular ahora en España y en Estados Unidos? El tomo doble, el tomo triple. El agarrar una cosa de dos tomos y un tomo. El ladrillo. El ladrillo de 600 páginas de manga en otros mercados. Entonces, yo estaba poniendo en unos bodoques así, un masacote intransportable. Ya no podés comprar manga cuando viajas a Estados Unidos porque te ocupa media valija cada libro, boludo. Exacto, exacto. Eso es real y eso es una tendencia que está subiendo. Y yo la he tenido que discutir con editores japoneses, viste, que me le digo, esta serie me interesa, pero si la puedo sacar los tres tomos en uno. Y me dice, no, ¿sabes que el autor preferiría que saquemos un los tres tomos por separado? Y yo tengo que decir, si tenés que sacar los tres tomos por separado, no lo vendo. Esa conversación la he tenido. La he tenido. Pero de a poco, ya. Y también he hablado con editores un poco más duchos japoneses que me han dicho, sí, ya sabemos, ya sabemos que esto me lo vas a pedir porque me lo piden todos, así. Es el formato hacia adelante, si vos querés ver cómo una tendencia de afuera llega a la Argentina, es así, el tomo doble, el tomo triple, todas cosas más grandes, el tomito, además es más caro, es más caro el tomito simple. Claro. ¿Para qué vas a gastar 12 lucas en un tomo si puedes gastar 15 lucas, 16 lucas en un tomo doble? Bueno, la edición de Planeta en 6 tomos, digo. Es un montonazo eso. Todo Astro Boy en 6 tomos. Intransportable. No, bueno. Intransportable, sí. Sí, pero no importa. Tenés que ir con portadores, como cuando se hacían las expediciones a África, que iban con portadores para llevar los bultos. ¿Alguna otra tendencia, Mati, que vos creas que se va a imponer durante el 2026 o que va a crecer durante el 2026, como para ir cerrando? No, la verdad que otra así que yo vea, no. Sí veo, lo que sí voy a ver es, la tendencia que veo es una desaceleración, pero eso ya la podés ver ahora. Claro. Una desaceleración a los 27.000 millones de novedades, tipo de nuevos títulos, anuncios, licencias nuevas, esa desaceleración ya existe, claro. Admitida, no solo, no te la admito yo, ya lo he dicho Berto, ya lo puedes ver que otras editoriales anuncian muchas menos cosas, sacan muchas menos cosas. Creo que Penguin es el que la tiene más clara con esto, porque tipo tienen un catálogo exacto que son, bajo el sello de Distrito Manga, salen tres por mes, son estos tres, corta. Y el mes que viene son estos tres, listo. No, y lo tienen perfectamente pautado en ese sentido. Es como no, saben que si se pasan de esas, se pasan, ¿entendés? Claro. No les sirve. Entonces, la desaceleración en salidas, la desaceleración en eso, que Ivrea termine de ponerse al día con esas cosas que está sacando de a 7 tomos por semana, que, insisto, lo exagero, pero no es que moleste, me parece que entiendo por qué lo hacen. Una vez que se pongan al día y ya no tengan más esos 17 tomos que sacar, y puedan, solo tengan que sacar el nuevo, puedo ver esa desaceleración ocurriendo y sobre todo el incentivo al fondo de catálogo, y promocionar el fondo de catálogo, vender las cosas que ya están cerradas, las colecciones, los packs de serie completa. Eso yo creo que vamos a ver mucho más de acá en adelante, porque es una cosa ir más a lo seguro, ir más a lo que ya tenés, le puedes hacer una mejor oferta al consumidor, digo, como si ya la novedad te hace un 25% de la venta, un 20% de la venta, entonces tenés que salir a romperla con lo que ya tenés impreso. Puedo ver cosas como, por ejemplo, una que se hace en otros países, quizá, que es la de relanzar algo. El libro ya lo tenés en el depósito, lo relanzás. Si venga en el catálogo, tipo, te llega el catálogo a la comiquería y te dice, tipo, novedad, X relanzamiento. Esa es una que puede llegar a ocurrir tranquilamente de acá en adelante, el 2026. Como para seguir insistiendo con el fondo del catálogo. Bien. Eso es algo que yo veo ocurriendo en el mundo del manga y también en general de la historieta, pero sobre todo en el manga, que tiene esto de mucho tomo, mucha colección, mucho libro. Mucha amplitud y capaz no tanta diversidad como debería. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por este panorama que nos diste y que compartimos. Hasta acá llegamos. Este es el final del podcast 204. Ya no nos queda más nada. Nada más queda. Hasta fines de febrero que vamos a grabar otro episodio, ¿no, Fede? Sí, claro. Sí. Por no ahora no. Todavía, no, vale. Pero falta un montón igual, imagínate. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que llegó hasta acá, gracias a Fede, a los dos Matías que tenemos acá en la mesa, a Cachas, Joan, bueno, a toda la gente que pasó por el programa en los distintos segmentos. Y bueno, si quieren más, ustedes saben, entran a comiqueandoshop.blogspot.com. Ahí se pueden descargar todos los números de la Comiqueando Digital, que cada una trae más podcasts exclusivos a los que acceden con el viejo y glorioso QR, y nos pueden escuchar muchas horas más hablando pelotudeces. Si no, como siempre, esperan hasta el mes que viene, donde tendremos un nuevo episodio del podcast. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue siempre en el canal de YouTube y en el sitio web. El canal de YouTube está por cumplir 10 años, se vienen festejitos, y el sitio web ya ni sé cuántos años cumple. Y este año se cumplen 40 años del fanzine comiqueando. Bueno, mirá la bizarreada. Año 86 salió el fanzine comiqueando, hace ya muchísimos siglos. Así que bueno, gracias a todos por el aguante. Nos reencontramos el mes que viene. Chau, chau.